Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 166, o el doceavo de la cuarta temporada. Y esta tarde, noche, mañana, o lo que sea, nos encontramos Isaac Márquez, el Imanauta y Lord Tuetanus Poncho. Pues Poncho, por andarle haciendo a He-Man, anda lesionado. Es por Billy, güey. Al jamón, güey. Hermano, pues aliviánate. Ya no vas a poder pasar por los detectores de metal. Pues crees Logan, güey. Dale. Berna, así pues es. anda ahorita Chemo por andarle. Dijo haciendo... que iba a venir a hacer fotografías de sus carritos y monitos. Pero llegó más temprano, pero nunca llegó. Pero no, pues nos mandó a su primo, ¿no? Es correcto. Y ¿y quién me falta? El dios tigre vikingo. Ah, sí, ¿verdad? Redondo. Ah, sí, es cierto. Que había tanto espacio que le tocó chambear en el hotel. Está regenteando en el hotel. Sí. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Pues él está chambeando en el hotel. Dejémoslo así. Sí. Sin entonces, comentarios. Como no está el dios sol. Sí. Pues no habrá sección, ¿verdad? Ni modo. Hay que ver a quién se encomiendan, cabrones. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con los saludos de esta semana, Iván. Ah, canijo. Iván, ándale, Isaac. ¿Por qué no traen mis saludos, güey? Porque los borraron. No, bueno, saludos a Alberna otra vez, que pues no pudo venir, pero ahí está. Saludos a Alberna, a Karen, a Carla y a Alexa, que estuvo renegando el fin de semana por su partido que no le gustó. Ah, también Steven Serving, que estuve platicando con él, el del Super Bowl. A nadie nos gustó. Chingada madrecita, güey. No puedo dejar de pensar que eso está arreglado, güey. Adelante, no, güey. No, pues que te dijera, güey. Pero bueno, Steven Serving, que me agregó y estuvimos platicando, güey. Es bien chido. Se platica bastante a gusto con él. Y no es feo. No sé, güey. No he visto su foto, güey. La neta. Ah, muy bien. Pero no, nada más. Es buena onda. Pues después de esta triste convocatoria del día de hoy, pues tenemos ahí un patrocinador para alegrarnos la vida, ¿no? Es correcto. Adelante. Bien, después de este amigable patrocinador, tenemos saluditos. Al licenciado de Marianita, nos hicieron de cenar amablemente. Ahora nos alcanzó de más. Sí, excelente. Gracias. Tamales. Y felicitaciones anticipadas a Marianita, que cumple 7 años el próximo jueves. Ya 7 años, güey. Esto es muy grande. Felicidades, güey. Felicidades, güey. No, güey. No te creas, Mariana. No. Ah, güey yo, sí, por supuesto. Sí. Oye, no podemos empezar otra vez, güey. Bien, en la cortina números a la generación 82-85. Los que sobreviven. En la número 3, a nuestros amigos, compañeros y hermanos de la 501. Señores, la alquimia electoral está todo lo que da. Estaremos pendientes de los siguientes resultados. ¿Verdad? Es correcto. Es correcto. La número 4, a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Les dedicamos unas líneas. Ayer estuvieron precisamente viendo, o aparentemente viendo, el supertazón también, como todo el mundo. Echándose unas chelas y todo. Sí, por supuesto. Fue el día de descanso. Sí. Hoy pueden pecar. Saludos hasta allá, maestro. Y luego, en la número 5, tenemos a los friquiamigos tradicionales y acostumbrados, Arturo Fonseca y su moñito verde, Arturo Montoya y a José Antonio Navarro. Omar Medina, Isaac Ramírez. Estaba pasando unas fotografías en el Instagram, que andaba ahí en una cascada, acá con su traje como de neopreno, de escalador. Se veía, por lo menos estaba pantallador, güey. Pero sí se veía bastante padre. Yo creo que nada más que nos describa un poquito más lo que está haciendo para poder comentarlo aquí. Porque nomás suben su foto y ahí ponen cascada 2. O aquí, como tú dices, casual. Bueno, pues dime qué están haciendo, ¿no? También así. Igual era Photoshop, güey. No creo, güey. Se veían bastante, bastante fieles. ¿Cómo eres gacho, güey? A Salvador Guerra y a Sergio Scott, que trae su campaña para proteger a los mapaches canadienses. Ahorita anda con todo y te mando un recadito. Va. Dice así. Aquí saludándote, obviamente, para mí. Y aprovechar para comunicarte algo que tiene tono de urgente. Casi, casi en rojo, güey. Resulta que siempre me ha parecido correcto que la gente lea las palabras en inglés tal y como se escribe en México, pues no es el idioma del país, y en su defecto pronunciarlo como debe ser, si es que tienes el conocimiento. Todo esto te lo digo porque no puedo evitar que me dé un retortijón cada vez que Candelas dice Lugan y no Logan, tal cual se escribe, así se pronuncia. No sé de dónde diablo sacó que se dice Lugan. Lo había soportado por meses, inocente, pobrecito. Pero esta última vez que lo dijo 20 veces, dice, cada vez que lo pronuncia, muere un bebé raccoon mapache en Canadá. Había sobrepoblación de mapaches y ahora están en peligro por tu culpa, cabrón. Vas a matar a Rob. Yes, yes. Por regla en inglés, la doble O se pronuncia U y Logan tiene solo una O. Ay, cabrón. Please, haz algo. Espero no me odie por esto, que ya no pude callar. También Arkham, se dice Arkham, no Arkham. Le aumenta una sílaba. Más bien es una letra, ¿no? Salud, frica, amigo. Espero no defraudes a la fauna canadiense y no lo borres de tu lista del tío Gamo, güey. Atentamente, desde Alberga, Canadá, Sir Scott. Saludos hasta allá, maestro. Era lo mismo que le decía de los que dicen Dark Vader, ¿verdad? Que matan un yagua, güey, cada vez que dicen eso. Bien, amigos facebookeros. Ahora estuvo muy triste la cosecha, pero pues... Más bien de puente. Pues es que sabes que son amigos que no tienen nada que ver con el Freaky Podcast, que no son... Pues gente normal, pues, güey. Mogul. A Choix Snow. En Twitter, a Chopper, a Luis Antonio G. En Instagram, a Miguel García y a Rafa Ayala. Y sí quisiera nuevamente puntualizar que aquellos que me agregan en el Instagram y que tienen su pinche candadito, güey, de que te bloquean, que no puedes ver sus fotos. Es para que no les piratees las fotos. Ay, o sea, si no puedo ver tus fotos, no puedo saber si eres friki o no, y no te voy a mencionar, güey. Digo, si quieren que les mencione, a lo mejor no es tan relevante, pero ¿para qué le ponen candaditos, güey? No los vayan a... Pues son fotos privadas, güey. Ah, lávense las nalgas, güey. En una red social. Es una red social, pero no quiero que veas. Pero tú sí quitaré tu candado para que yo sí te pueda ver. Ay, bueno, sin comentarios. A Miguel García y a Rafa Ayala. Adelante. Ay, cabrón. A nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Chopper, a Ricardo Starks, Pico, a Alberto Vázquez. A ver, es el que canta, güey. Raúl Calle Fernández, Alexander, Rafael Estrada Reina. ¡Hey, cachetón! A Kerdo y a Spotlight. Facebook: Sebastián Barrientos, Indra Domínguez, Osvaldo Portillo, Pulan Devil y Miguel Cervantes. Ah, es el mismo. Y en la hora cara del programa, demostrando. ¿A qué hora fueron hoy, De 2 a 3. Ah, conservador. Bueno. Alejandro Tinoco Duarte, apenas alcancé. Un saludo a todos los de la mesa, a Turi Fonseca y a Enrique Hagues. Por cierto, muy entretenido e interesante el tema de la semana pasada. Felicidades. Vámonos. Alejandro Velasco Torres, por poco y no alcanzo. Yo quiero un saludo para mí y para mi simpaticísima novia y felicitarlos por el excelente trabajo que realizan para nosotros los frikis. Alexa, yo y solo a la mierda, Justin Tom Bieber Brady. Andrés Cruz Ortiz, yo, mi saludo y bendición para mi friki amigo Alri Moore. Saludos al staff y larga vida al Friki Podcast. Carlos Carral, saludos a mí y a todos en la mesa friki. Daniel Durán, saludos a mí y a mí y a mí. Saludos al staff desde Costa Rica. Pura vida. Dante Corral, saludos. David Cervantes, yo, saludos a toda la tropa friki culichi. David Cruz, pido mi saludo para todos los presentes y también doy alabanzas al único y gran majestuoso Sanjima, creador del universo y dador de luz. Es correcto. Voy hablando de Culichi Town. Ya no nos saluda el cachondo. Era de Culiacán, ¿no? ¿Te acuerdas? No me acuerdo si era de allá. Que tú decías así en la frasecita, decía el cachondo. El Diet. El Diet. Igual San Jorge se cambió de nombre o algo, por eso no lo ubicamos. Tiene su alias, ¿no? Sí. Ok. Denise de Santiago Gamboa, yo, saluditos perezosos para ustedes por ser día no laboral y en especial a Poncho, que se recupere pronto y pueda regresar a grabar con ustedes. Bonita semana friki para todos. Fuera de combate. Eder Estrada, un saludo para todos en la mesa, pero principalmente un saludo para la mesa. El faraón Terrón. ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Chido, son unos pinches riatas. Pues, gracias. Lo sabemos. Se ve desde lejos. Enrique León, saludos. ¿Ya han pensado dónde grabarán el podcast cuando Jima ya no esté entre nosotros? No, este me va a durar esta madre, no. Más bien voy a buscarme la Next Generation, güey. Esteban Reylander, quítense todos. Feliz día de descanso para los que descansaron y mátenme porque a mí me tocó jalar. No, pues esclavo, aprovecha. Esa es la diferencia, güey. Ahí se separa el agua y el aceite, ¿no? Al esclavo. Philip Hinojo. No te crees, güey. Saludos a todos los que se reúnen en esta noche a la Friki Mesa y a los escuchas y a mi novia Xochitl Flores. ¿Qué les parecieron los trailers que salieron en Super Domingo? Al rato platicamos. Gilberto Gurrola, saludos a toda la banda Friki Podcastera. Yo bromeé con lo de los condones y el hombrecito y ahora soy acosado por el señor Tuétanos mandándome fotos suyas y de sus partes. Además, no estoy interesado en hacer un trío con usted y el Ponchoreto. Digo, todavía fuera el Isaac con su barbita. Digo, no soy puto. Digo, soy una loca. Digo, soy bien hombre. Si no, pregúntenle a mis dos tíos. O sea, le estás haciendo la competencia al... ¿Cómo se llama el cejón de TV Azteca? Uno que es bien imbécil para narrar el fútbol americano. Enrique Garay. Ese, le está haciendo la competencia. Iba a decir algo, pero no. Hugo, tengo mis límites. No, por favor. Me freno. Hugo Pichirilo Peralta. Yo quiero un saludo para mi hermosa Cuernavaca. Y como esto es breve, solo diré que el puto el que lo escuche. Ja, ja, ja, son los mejores. ¿Qué digo? Los mejores, son los putos amos del universo. Gracias. Y Muris Díaz, saludos para mi esposa Indra, que sigue el podcast junto a mí y nuestra Valquiria de 3 meses, Zoe, la destructora de Revenant. Y para ustedes, como siempre, saludos de Culiacán City. ¿Y qué onda? Me imagino que dice, ¿y qué onda? ¿Se animan a venir al May the 4 con sus armaduras perronas? Maestro, mándenos un autobús, porque no hay avión hasta allá. Y a autopistas y un hotel, pues que de 4 estrellas. De 4 para arriba. De 4 para arriba, sí. Y con gusto estaremos ahí. No cobramos nada. Nomás denos los elementos, ¿eh? Es correcto. Con todo gusto. Jacobo BR, saludos. Javier Castillo Pérez, yo un saludo a mi amada Laura Richard y a mis dos friquitines Mateo y André. Jesús Monroy, yo saludos Monroy. Para mi ultrón esposa Silvia Barrientos Hernández, a mis sobrinos frikis Max y Sebastián, a la cuñada friki Lupita, a mis compañeros de entrenamiento de kickboxing de la escuela, Cain, Lin, Jeff, y a ustedes por ser tan divertidos. Aunque cada que escucha a Lord Tuétanos decir Lugan, me dan convulsiones. Otro, güey. Oh, bueno. Oye, aquí hay una campaña. Sí, ya. Es un complot. José Antonio Gutiérrez Mora. Tirano Candelas, hace unas semanas te saltaste mi mensaje. No fue por mi ortografía ni por mi redacción, sino un error de vuestra merced. Ah, que la chingada. Secundado por Jim Manauta. Ah, que la chingada. Como no se recordó, solo repetiré. No lo omitas, por favor. En primer lugar, reconocer la excelente dirección llevada a cabo por el capitán de la nave Lord Tuétanos. O sea, primero me cagas, ¿va? No te contenta, güey. En segundo lugar, felicitar al eterno Jima por un año más de la milenaria existencia. Gracias. En tercer lugar, expresar mi apoyo a Ponchoreto, dado que por dos poderosas razones hace años me vi obligado a escuchar y bailar reggaetón. Su santidad, el patriarca estoico, sabe que las razones lo justificaban y valían de sobra. Sin más, pues, ¿qué bailaste con él o qué pedo? No, bueno, a lo mejor. Sin más, por el momento, larga vida al Friki Podcast. Acuérdate que solamente los hombres bailan. Nomás para agarrar vieja. Aquel que le dice, es que a mí me gusta, me encanta bailar. Dicen, es puto, güey. Sí, no. Abusados, cabrones, ¿eh? Juan Pablo Navarro Hernández, un saludo de Pablos Máximos para todo el clan. Lord Tuétanos, Ponchoreto, Yemanauta, Estoico y Octavo Pasajero. Sigan con ese ánimo de compartirnos sus opiniones, ideas y locuras cada semana. Gracias por sacarnos de la aburrición, Moogle, carnales. Eso. Luis Arturo Hernández Pérez, yo quiero saludos. También saludos para mi chicuela Escaret Viveros. Su episodio pasado fue genial. Y La La Land Ñoña. Y lo que sea, pero está extraordinaria. Pero nada mejor que ver a los patriotas darle la vuelta a los halcones y hacerlos sufrir hasta el tiempo extra. Saludos desde Tehuacán, Puebla, la ciudad de los tehuacaneros, ya hablaremos de eso. Ahorita, o sea. Mark Barrón, yo, por favor. Mari Allen, saludos, friki amigos, y saludos especiales a mi novio Jaime, el ingeniero que amo. Felicidades por el excelente. Que no es el mismo, ¿eh? No te creas, no es cierto. Ah, la descubrí. Y comenzamos. Se puso roja. No creas, es un chiste de costillas. Felicidades por el excelente programa de la semana pasada. Y como siempre, habrá cosas que faltan, otras que intriguen. Pero lo más importante es que siempre hay esa espinita para saber más. Sigan así. Miguel Ángel Reyes, saludos a todos los de la mesa. Con eso de lo hecho en México está bien hecho. A la chingada, mis Tupperware. Hola, envases vacíos de crema, Lala. Un saludo para mi noviecita que fuimos hace unos días a una entrevista de trabajo para Mórbido y después a la exposición de Stanley Kubrick. Eso, carnal. Omar Medina, yo, para mí, para mi mujer, que está cocinando mole en estos momentos, para mi hija que está enojada porque mañana va al kinder, para mi carnal Iván y para todo el público en general, menos a los mamadores que andan chingando ayer con el Super Bowl y nunca ven un solo juego antes del evento, pinche lunes cagado. Así son, güey. Así son. Omar Silva, yo, y con respecto al tema de la semana pasada, todos aquellos que sean religiosos, cuando les pregunten qué haría Jesús, recuerden que darle latigazos a los demás y sacarlos a la chingada de tu casa también es una opción. Eso. Patricio Cejo. Hola mis caballeros dorados, les mando un saludote y muchos besitos y abrazos con mucho cariño. Corto porque después ya no me los leen. Ah, ¿verdad? También quiero citar una frase que con mucho amor les saqué del capítulo 24, Un viaje difícil de Robotech, para alguien muy especial para mí, que sé que me está oyendo ahora. Y es lo que dijo Rick Hunter en clave Morse a Lisa. Por eso no te leo, pero bueno, ahí va. Me quejo de muchas cosas, pero yo tengo fe en ti. He aprendido a estimarte mucho y sería horrible que no regresaras. Haz tu viaje, pero por favor regresa pronto a casa. ¿Hay dedicatoria especial o qué? ¿Quién es? Sí, es que si ves el capítulo tiene cierto contexto, entonces está bien para ella. Dinos, güey, rápido. Lo que pasa es que es cuando Lisa se va del SDF-1 y se regresa a la Tierra y ya no va a volver a ver a Rick. Y es cuando se da cuenta que la quiere y bla, bla, bla, bla, bla. Bye. Rafael Estrada Reina, saludos a los frikis de la mesa, a los frikis escuchas. En la sección de Freak Sports, Brady, hazme tuyo. Y de paso, Giselle, también, que me haga suyo. Ya quisiera, güey. Ramson, no, mentiras. Ramón Sansores Osorio. Saludos desde las gélidas tierras del Mayab, Yucateco. Están a 20 grados centígrados. Gélidas tierras, güey, a 20 grados. Mal rayo te parta, iré allí más. Ramses Salazar, yo. Saludos a todos por allá. Gran show, como siempre. Se les quiere, perros. Recio Cristian, yo. Saludos de Texas. Aquí andamos sacando a los dinosaurios de Estoico en forma de hidrocarburos. Larga vida al Friki Podcast. Sigan con su buen trabajo y que nos alegran mucho, que nos alegran a muchos cada semana. Salvador Guerra Fuentes, hasta que llegué a los saludos hambrunos. Saludos, estimados Friki Podcasteros. Trinque Infernal, Tuetanus Tyrannicus, Jimanauta, Vigión Universal y testigo de la creación de la existencia. Estoico, el grande Dientes de Sable, al gurú del cómic John Paul, Isaac el Kraken y al gran Ponchoreto Destroyer 2.0, Lupito el Inspector Ardilla, que tiene toda la info a la mano, el condenado Uramburgo, la voz de Vader Región 4, al Destroyer 1.0, a Arthur, Juan que no ves, ruega por nosotros. Gracias por participar. Y demás, Legión Friki. Y a sus escuchas como al buen Carlos L. Morales, Lupita y a todos quienes escuchamos semana a semana. ¿En qué? En que cada vez se nota cómo crece la Legión de Frikis. Larga vida y próspera Friki Podcast. Eso hablamos hace rato. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos... Se la pelaron. Nos vemos la siguiente semana. Y pues como no vienen, no los va a leer, amigo. ¿No vino su Dios? ¿No? Son alabanzas al cielo. Tiene que andar haciendo milagros en otros lados. Es correcto. Nada más voy a mencionar a quién se la peló. Alri Moore, Carlos Gersén, Carlos Pérez Chávez, Choi Show, Diego Armando Rea, Eduardo Díaz, Emército Poderoso, Fernando Ruiz, Liliana Martínez, Santiago Velázquez, Israel. Ay, qué lástima. Gracias por participar. Yo creo que les faltó un poco más de fervor a la hora de sus rezos, ¿no, güey? ¿O qué estará pasando, güey? Como en la de... Furia de Titanes, la segunda pues de Furia. Pues Titanes. Igual acuérdate que Odín se va a dormir, entonces sí, mejor, como él es de allá de aquellas tierras. Ya nórdicas, no hay fervor en los rezos, entonces los se va a dormir un rato. Están muriendo. Sí, pues ya, ni modo. Se pasa la próxima semana, así es esto, amigo. Se acumulan, bye. Bien, y vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Y en su sección de Camino al Oscar. Ya salió el primer set de presentadores para la ceremonia de los Oscar e incluyen a Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance y Alicia Vikander, quienes fueron ganadores del año pasado. Es ya de ley que durante estas semanas van a estar sacando obviamente a todo el batch de todos los que van a estar presentando premios. Entonces, pues bueno, obviamente los anfitriones. Sí, sí. El que dice, y el ganador es. Y el ganador es. Ya hacen su chiste mamón y luego, pásame el sobrecito. Sí. No, tú. Mejor no, tú. No, sí. Chingues, malo, leo ya, payaso. Bueno, y en su sección, el ganador es. Y el ganador es. Se celebraron este fin de semana el equivalente a los Oscar, pero de la animación. Vámonos, ¿y qué tal? Se trata de los premios Annie. Y este año los ganadores fueron. El ganador es. Annie, ¿are you okay? ¡Annie! Disney como estudio se llevó 10 premios no esta manches. Noche, incluyendo 2 por el show de televisión de Disney Mickey Mouse. Mira todavía. Ahí les va. Zootopia. Se lleva premios por mejor película animada, diseño de personajes, dirección, storyboard, voz y guión. Sí, pues tengo 6 nada más para Zootopia. Moana. Y esto es algo que Jima dijo. Efectos de animación. Qué volé. Ahí está. Voz empata también con Zootopia. Sí, no, pues sí. Sí, no, pero es algo tan chido como eso. La de Kubo se llevó 3 premios. Oye. Animación de personajes, diseño de producción y editorial. Qué volé. Sí, está muy bueno. Sí, bueno. Red Turtle se lleva el premio por mejor filme animado independiente. Tenía que ser, güey. Sí. Yo no lo he encontrado. Incluso, déjate, digo que nos chocaba un poco que no fuera a estar entre las distinguidas. Y como que aquí ya a lo mejor justicia divina, ¿no? Le encuentran una casilla donde reconocerlo. Sí. El excelente trabajo. Ahora, nuestro gordo favorito, Control Hunters. Sí. La serie que sacó para Netflix. Sí, sí. Se llevaron también 3 premios. Vámonos. Personaje animado para televisión, diseño de personajes para televisión y storyboard para televisión. Oye, pues está bien, ¿no? Sí. La serie de Adventure Time se llevó también premio por mejor producción animada para televisión para niños. Doctor Strange se lleva premio también por su trabajo en La Dimensión Espejo. Se lleva el premio de efectos animados en una producción live action. Interesante. The Jungle Book se lleva lo propio también como mejor animación de personajes en una producción live action. Fíjate. Y The Little Prince, vámonos. El Principito, vámonos. No es olvidado y se va con el premio a mejor música en una producción animada. Ay, bueno, está bien. Pero al menos se va algo, güey. Pues sí, güey. Por lo menos ahí sí lo tomaron en cuenta, ya ves que en los Oscars. En los Oscars una vez que nos la pelamos, güey. Esa me gusta más que Kubo, de cómo está hecha a mano. El Principito. Pero bueno, ya es cuestión de enfoque, ¿verdad? Sí. Y en su sección, el ganador es... Y el ganador es... También ya se entregaron los premios correspondientes al gremio de los directores o el Directors Guild Award en su entrega número 69. La lista de ganadores, al menos de los que nos interesan, son estos. Mejor película, La La Land. Mejor película de un director primerizo o su primera producción, pues, es A Way Home, de Garth Davis. Mejor documental, O.J., Made in America. Ah, oye, trae muchas menciones esa, ¿verdad? Sí. Y mejor serie dramática, Game of Thrones, por su episodio de La Batalla de los Bastardos, que es una mamada, güey. Es una mamada de ese pinche episodio, güey. Sí, está perrote. Sí, no mames, güey. Sobresaliente. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, va. Bueno, antes de eso, Por cierto, antes de que te brinques de tema, me sorprendió bastante ver hace días pasados la final de Miss Universo. Que repitiera el que la cajó, güey. Sí. Y que, ¿qué hace este pendejo aquí? Y lo más sensacional es que, pues ya haciendo, incluso las mismas participantes, haciendo chistes de... Sí, ya ves que alguien le dio unos lentes. A ver, pues la saliente. La misma saliente le entregó unos lentes para que te vayas a equivocar, pendejo. Y luego también le preguntó a la Miss Colombiana que, pues que qué opinaban de él en su país. Te odiamos, pendejo. O sea, no, lo tomo con bastante amabilidad, la verdad es que... No, pues es que ante eso ya no te... Sí, ya ¿qué haces? O sea, ya mejor tómalo como lo que sí, es. Sí, sin llorar, como el de Jaime Maussan, ¿verdad? Sí. Y a mí ya todas sus fotos. Sí. Qué chido. Bueno, y les recuerdo también que ingresen a la sección de la boleta electrónica de los Oscar. Enlácenlo con su cuenta de Facebook. Nada más darle un clic a un botonzote azul de Facebook. No les cuesta nada. Exactamente, para que vayan eligiendo ahora sus candidatas a los premios. La boleta se cierra justo antes del inicio de la ceremonia de los premios. Y pues conforme vayan saliendo los premios, vas viendo si la atinaste o no la atinaste y cómo van tus demás conocidos que también estén. Es divertido, de hecho, está de cotorreo. Sí. Digo, no importa si sabes mucho, sabes poco. El chiste es relevante. Exactamente, es cotorrearlo, es botanearte, güey. Y sí, burlarte. Hay que hacer una quiniela, güey. Uh-huh. No, es que tú no juegas. Nah, no te iba a decir nada. Ni el Pablo, tampoco. Porque también se topetea con este güey. Ah, sí, está perrillo. Pues siempre queda en segundo, güey. Es como Anakin. Nunca ha ganado, pero en esta hora sí va a ganar. Bueno, y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. ¡Shuriken! PlayStation 4. ¿Cómo era, güey? PlayStation 4 en su siguiente actualización tendrá ya compatibilidad con un disco duro externo de hasta 8 terabytes. También se tendrá ya la opción de emplear las capturas de pantalla como fondos y algunas otras mamadas más de redes sociales que va a incorporar. Para cerrados. Nintendo anuncia lo obvio y es que termina la producción del Nintendo Wii U. Wii U. Hablando de Nintendo, la compañía dio a conocer que se vendieron 1.5 millones de sus consolas de Nintendo NES Classic Edition alrededor del mundo. Es un putazo. Todos están tan decentes. Sí. En su junta de accionistas en EA, Electronic Arts, se comentó que la secuela de Battlefront llegará a finales del 2017. Si recuerdan, ya habíamos mencionado la fecha como probable ventana de salida. El nuevo juego contará con un modo de historia, además de más personajes y más héroes, y estará situado en varias eras de Star Wars. Ya no va a estar situado nada más en la saga. O sea que le están metiendo ahí ya, ¿verdad? ¡Qué ole! Otros mil pesitos, ¿no? Sí. Salió el precio que tendrá el Nintendo Switch en México. Y pues muchas gracias porque pues va a andar en los 10,000 piticlines. Ahí para que guste. Más lo que se les ocurra agregar en las tiendas. Sí, no mames, es un chingo lo que le subieron. O sea, de antemano sabemos que sube lo que cuesta el dólar más un 30% en teoría. Pero esto sí se mamaron. Demasiado. Sí. Y luego, en la semana también tuvimos el avance del gameplay de Black Canary para el Injustice 2. Y se ve perrón. ¿Cómo se te hizo llevar? Sí, bien chido. Sí, está chido. Yo creo que... ese es para en línea también, ¿no, verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Es como el Mortal Kombat de chingazos. Ah, como Mortal... No, pues sí está chido, ¿eh? Okay. Está chido. Aunque sí, realmente creo que, por ejemplo, he bajado algunas aplicaciones al teléfono o al iPad de ese tipo. No esa, ¿verdad? Pero eventualmente todo me sigue llevando al origen, ¿no? O sea, como que lo desecho muy rápido. Uh-huh. Y ya sea que me caiga otra vez al Street Fighter. Street Fighter 2, creo es. O el 3, o al Mortal Kombat, por supuesto, ¿no? O sea, como que... Y es, ay, qué hueva, pues tengo el machido, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, vamos, es otro boleto, güey. Y en un ejemplo claro de ponle aguacate, Ebony King's Return, un videojuego de plataformas móviles, sacó un trailer, spot de televisión, mejor dicho, para su videojuego, donde sale Jeffrey Dean... Sí. Morgan, Jeffrey Dean Morgan, que es el que la hace de Bruce, el papá de Bruce Wayne, la hace de Negan en The Walking Dead, sale también como The Comedian en Watchmen y un montón más. Bueno, Fan Bingbeard. Everybody Loves Raymond, ¿no? ¿Cuál? Él también salía en Everybody Loves Raymond. Ah, no sé. En la serie esa cómica de los 90s. Ah, no sé, fíjate. No sé qué me estás hablando. Y Aaron Eckhart. El trailer está perrísimo. Ya no, mejor hubieran... Es una malteada de gasolina con aguacate, güey. Sí, güey, sí, güey. Es una combinación. Su vestuario, güey. Sí, nomás, lo que decíamos aquí es mejor hubieran hecho la película, güey. Que se ve perrísimo. Sí. Pues es que sigue, güey, ¿no? Ándale, Aaron Eckhart como George Washington se ve perrísimo. No, incluso es impresionante el video. La actriz esta china, fan... Ah, también. Bing, también perrísima. No, el rey, güey. Y Morgan, y este Jeffrey como Rey Arturo, güey. No mames, güey. Sí, la producción está impresionante. Y es un jueguito es entre comillas. Es un Age of Empires. Más honorarios. ¿Cuánto van a cobrar? Sí, no mames, pues. Échale aguacate. Si hicieran la película estaría poca madre. Imagínate. No, sí, no manches. Sí, no. Derrote, güey. Bueno, ¿y en las adaptaciones que no queremos? Cuéntenle. ¿No? Pues, ¿se acuerdan de esa película llamada SWAT del 2003? Ah, claro. Y que platicamos que querían hacerle una versión de serie de televisión. Bueno, pues ya es oficial. Ya les pidieron ahora sí el piloto para la CBS, que fue la que se animó. Y el director Justin Lin estará a cargo. El director, si les suena, es porque ha estado a cargo de Fast and the Furious, Star Trek Beyond y la serie de televisión de Scorpion. Sí. Entonces, también le están apostando, También hay billetes. Sí. Está bien para ellos. Y en las adaptaciones que no queremos, dos. Otras de las que platicamos antes son Charm y Lost Boys. Estas series que han sido pospuestas hasta el 2018, en parte por la apretada agenda de pilotos que se tiene ya para el 17. Y por el otro lado, que por ejemplo el guion de Charm no salió como lo esperaban. Entonces mejor lo guardaron y dijeron, la vamos a cagar, mejor trabajenlo otra vez. Y ya. Entonces mejor que lo sigan posponiendo, igual se les olvida y ya no los ponen. Ojalá. Sí, por favor. Bien pensado. Y en las secuelas que sí queremos. Uno. Bueno, nomás yo. ¡Sharknado 5! Ese es el comentario marica de la semana, ¿eh? Eso es mucho. Ok. Digo, esto ya es burla sobre la burla, la neta. La primera película, pues es botana porque es la novedad y es la estupidez. Y dices, ah, está chida. La segunda, pues ya empiezas a ver como chiste gastadón. Pero ya. 3, 4. Hay una en la que tienen sables láser, ¿no? 5. Dices, es la cuarta. Es la cuarta. No, no, sí, no. Ya. Más dices, burla que eso, güey. Digo, había un tiburón en el espacio, güey. No mames, güey. No manches, güey. O sea, come un astronauta, güey. O sea, no, por amor de Dios. O sea, ya. Esto ya es de más. Sci-Fi ya perdió la cabeza literalmente con esto. Yeah. Y pues ya anuncia su quinta entrega. Y pues, ¿qué les digo? Ahora, Sharknado 5 comienza justo después de los eventos de la pasada. Obvio. Que dejó gran parte de Norteamérica en ruinas. Y presentará el muy temido Sharknado global, que deberá ser detenido por Finn Shepard. De alguna u otra manera sacan billetes, ¿no? Ah, no, por eso haciendo, sí, pues exactamente, o sea, sí, ni para qué. Estas no, bueno, a lo mejor al ratito nos investigas cuánto le meten de producción a unas de Sharknado y cuánto le sacan, ¿no? A ver si salen ahí, porque como son películas de televisión, pero igual a lo mejor se aparecen ahí en el box office. En una de esas, ¿no? A ver si sale. Sí, bueno, lo que lo encuentra Lupito en las secuelas que no queremos. 3. Split. La película esta de Night Shyamalan que platicamos, que fue un hitazo en la taquilla. Sí, sí. ¿Perdón? Sí, la nueva. Bueno, pues resulta que Shyamalan, haciendo lo que nunca había hecho antes, anunció que está preparando la continuación de su hitazo de Split. Vamos también. Ya ven que le hicieron con lo que cerraron del cambio de los estacionamientos, güey. Y pues, el redondeo del Oxxo, güey. Sí. Bueno. Pero como es Shyamalan y no hace las cosas nomás así, sí, le encanta quebrarse la cabeza. Sí. Bueno, pues va a aparecer la secuela, va a ser secuela de dos de sus películas al mismo tiempo. Es decir, la del Protegido. Ah, sí. Con Split. Ay, no, cabrón. Va a mezclar las dos. O sea, la onda es que al parecer David Dunn, el personaje que interpretaba en aquel entonces Bruce Willis en El Protegido, se va a encontrar con Kevin, interpretado por James McAvoy. Bueno, como que lo mismo que este güey se avienta, ¿no? Sí, o sea, este güey hace cosas diferentes. Eso, pone el cuchillo y por eso, en la boca y se avienta. Y vámonos. Por eso luego lo castigan tanto. Pero, se agradece. Pues se agradece. Habrá que ver cómo lo hace, ¿no? Porque sí, está tratando de integrarlas en un mismo universo sus historias. A ver, entonces, a ver qué hace. Digo, es valiente el güey. Se vale. Ya encontré el dato de Sharknado. A ver. El presupuesto es de 2 millones. ¿De cuál? De la 1. Ok. Nada más. Es la única que encontré así de rápido el presupuesto. 2 millones. ¿Y cuánto ganó? No dice. Nada más está así el dato. Les da pena, yo creo. No, es que como es de televisión. Deja a ver si en la segunda no sale. No va a haber box office. Pero pues les genera rating, güey. Eso es lo que. El de la 2. Creo que le compran, ¿no? Las exactamente. El de la 2 dice aquí 1.5 a 2 millones. Y luego el de la 3, 2.4, y es lo único que haya. Ya no hay más datos. Sí, como son producción de televisión, está complicado. Pero pues de que les está dejando. Si no harían una quinta, güey. Sí. Ahora, ¿y en las precuelas que no queremos? 3. Carlos, ¿dónde estás? John Wick. Esto ya no me gustó. Pero no, en una declaración que hiciera el director de la secuela, comenta que querían contar los antecedentes de la historia con esta nueva película, con la de John Wick capítulo 2, pero que simplemente no encajaron en la manera que buscaban. En su lugar parece ser que Lionsgate está interesado en contar esa narrativa en una serie de televisión. No, ya la cajetearon. No. Ya déjenla así, mejor. Sí, este es el clásico ejemplo cuando tienen algo bueno y se engolosinan. Sí, no. O sea, no. Con dejar John Wick era suficiente. La 2 en realidad no necesitábamos. Sí, no. Pero ponle que, de hecho, ya empezaron a salir los reviews de la de esta segunda parte. Y no, y que está muy buena. Uh-huh. O sea, le están alabando bastante. Uh-huh. Pero está bien, órale, puedes hacer 3 películas con John Wick, una trilogía y está bien, está bien. Pero ya una serie. No mames. Sí, no. Cállense las malas, güey. Y en los reboots que no queremos. 5. ¿6? Robin Hood Origins. Vámonos. Ya ven que hemos estado platicando de esa cosa que están haciendo, pues para ponerle más clavos al ataúd. Su productor comentó que las escenas de acción de John Wick sirvieron como inspiración para la realización de esta película. Ay, que la chingada. A ver, no entiendo cómo. Si es Robin Hood, ¿qué va a estar como con el arco chingándose a todo el mundo en chinga? Va a tener un arco metálico, mecánico, güey. Va de ballesta, güey. No mames, o sea. Ay, cabrón. ¿Para qué? O sea, ¿cómo? ¿Quién tenía un arco así en de una ballesta que giraba en Ah, la de Hansel y Gretel. En Hansel y Gretel, sí. Ah, también no, Van Helsing perrota, güey. Es una... ¿Cómo se llama esas de La Indolora? hecho. Está perrote ese, güey. Ah, pues ya han visto el canal del alemán este loco que vive en el bosque, que luego les paso videos que hace armas. Ah, Simón. ¿Te das cuenta, güey? Sí, así está, güey. Desde su mismísima inspiración. Ese güey te puede matar con una bolsa de ligas, güey. Hace un chingo de mamadas, güey. Está loco, güey. Sí, cabrón. Así no lo he visto. ¿No lo has visto? Ah, luego te paso la liga del... Bueno, luego les voy a poner a todos la liga del canal. Es un crazy German que fabrica armas con lo que tiene en el garage, güey. Pero hace cada mamada, pinches, Hasta eso creativo, Sí, ballestas, catapultas, trebuchets y cosas, pero mamada y media, güey, con... pendejadas, güey. Sí. Pues hay gente creativa y con lana para estar perdiendo el tiempo. Ya sabes, prácticamente con basura, ¿no? Sí. Sí, no, no. Había una que era, una ametralladora de flechas, güey. Imagínate. Cabrón. Pero cabroncísima, güey. No, man. Sí, no, está perro, güey. Pero bueno. Y en los trailers de la semana. Ay, cabrón. Pues sí, era el Super Bowl. Y en el Super Bowl tenemos, básicamente, es el prime time de la televisión anual, es el evento más visto de la televisión, donde los espacios van hasta 2 millones de dólares por espacios de 8 segundos, 10 segundos, es una locura. Entonces, obviamente salieron un chingo de trailers, spots y etcétera. Entonces, Netflix saca Santa Clarita Diet, que es su nueva serie, con un feature que se llama Conoce a los Hammonds. Es una serie donde sale Drew Barrymore y una familia de caníbales. Gemma no lo acabo de ver. Sí, no. Ya sé, él no le caga. Y luego también salió un feature de el inicio de producción de Star Trek Discovery. Bien. Nostálgico. Bien. Fino, me gustó eso. Sí, muy padre. O sea, no se abalanzaron. Muy sutil. Que después de su cagazón de su 50 aniversario. Sí. Creo que se están tratando de reivindicar, Sí. Entonces, pues. Sí. Estuvo bien. Y luego Samurai Jack sacó su teaser de la temporada 5. Y hoy que estamos grabando, durante el día, sacó ya el trailer de la temporada. Chidos. Sí, muy padre. Y la animación chida, ¿no? Sensacional, güey. Y luego ya que decíamos, no, Baywatch, no le van a tirar lana a eso. Pues sí, sí le tiraron lana. Sacaron un trailer de Baywatch. De hecho, sacaron un teaser. Y el que les puse fue como que el preview que iban a... Ahí salen haciendo la mamada en el pasillo. Sí, y luego después sacaron el trailer. Pues ya no se los puse porque dije, no, haces bien, güey. No. Igual hay que mandárselo a Poncho, pero ya. Ah, no más. Es friki, güey, ¿no? Ahora que está descompuesto, que lo vea él. Sí, hay que ser. Igual se anima para salir de eso. Pues ahí manda el guión. Luego, Life. Esta película que la comentamos en nuestro especial de lo que venían en el 2017. Bien chido. Sacó un preview y sacó el trailer. Muy chido, ¿eh? Sí. Con todo y Ryan Reynolds. Se ve prometedora la película. ¿Y a quién se chingaron primero? Al negro, güey. No falla, güey. No manches, güey. No falla. Pues yo le doy una expectativa interesante, güey. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Sí. Los efectos especiales se ven muy limpios. Están echando bastantes ganas. Sí. Aun cuando salió este imbécil, wey. Pero no le hace, wey. Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales. Tengo que decir que este es el mejor trailer que le he visto a Piratas del Caribe de toda la serie de Piratas del Caribe. Está padre. ¿A ti te cae está elegante, ¿no? El trailer. ¿Te caen gordos? Las dos anteriores, sí. Y eso que soy fan de los piratas, wey, pero ya se me hicieron demasiado. La de, perdidas. ¿Cuál fue donde sale la primera? ¿Es el holandés errante? ¿La 2 o la 3? La 2. La 2, ¿no? Sí, en la 2 empieza y luego ya en la 3. ¿Esa tampoco te gustó? ¿Los cortos? A mí todos me han gustado. Salvo la última, así como que, ay, güey. Pues que ya estaba muy... Sí, ya muy gastada. ¿No? Sí, muy gastado. Sí, en la, ya donde sale Penélope Cruz, la verdad, esa... Sí, ya. Asqueroso esa película en general, ¿no? Pero esta parece ser que se quieren reivindicar. Sí. Por lo menos el tráiler está bien hecho. Se quieren reponer. Muy chido. Y lo que platicábamos fuera del aire, como que aprendieron del error de contarnos la película, güey. Sí. Sí, no, es que estaba infame. Indiscutiblemente. Sí, estaba chido. Entonces, pues, bueno. Bien. Luego, A Cure for Wellness... Esta película de Verbinski que están promocionando está perrísimo de un asilo. Más. Sí, está muy, muy, muy interesante. Muy al estilo de... ¿cómo se llama esta película de Leonardo DiCaprio? De La Isla Siniestra, se llamaba así. La de los detectives, ¿no? Sí. ¿Cómo? La Isla Siniestra. Sí, se llamaba así, ¿verdad? Muy así de ese estilo. Ese entre American Horror Story, The Asylum, una onda... Ahí mezclada. Sí, está interesante. Se ve bastante interesante. Se ve chido. Y luego los carritos no podían dejar pasar la oportunidad y sacaron The Fate and the Furious, su spot de televisión. Película de gasolina. Sí, comentarios. Gasolina de madre. El presupuesto se va nada más en todos los carros que se chingan, güey. Eso es lo único. Sí, güey, no manches. Lamentable. Hasta da cosa verlo, pero bueno. Luego John Wick pues, sacó también sus promocionales brazos. Muy chidos. Pues, sí. Denle una pistola a este hombre. Ay, ay güey, qué hombre. Ay. Ghost in the Shell. Fabulosa. Excelente. Sí, se ve chido. Sí, no. Tengo que aceptar que los primeros trailers yo sí ranteaba, no me gustaban. Mm. Pero ahorita ya los han estado puliendo y ya me gustan más. Sí, se ven muy chidos. Ya, sí. Ya se ven mejor trabajados. Les recomiendo que vean la película original de Ghost in the Shell. Es una maravilla de anime. Y que todavía no tiene la cara tan americanizada. Tan estilizada. Así. Sí. La película original. De hecho, yo nunca quise ver. Empecé a ver algún momento la serie animada, bueno, el anime y todo, pero ya no lo quise seguir. O sea, dije, no, me quiero quedar con la película. Ese anime original es una obra de arte. Para no identificarla. Sí, entonces véanla porque, como que la película va muy, muy del estilo de esa. Sí, vas por eso. Sí. Luego, Wonder Woman sacó un spot internacional también para... Está chido, está padre. Excelente. Sí, no baja el nivel y no han mostrado nada, güey. O sea, siguen con lo mismo. ¿Sabes sí. qué? Se me hace que lo que le da el punch así machino es lo que les decía, la música. La música. La música te, sí. te motiva, te lleva a... A sacar tu espada y gritar. Sí, sí. Sí, sí, te motiva, la neta. O sea, te prende a... Ay, güey, ya salvo, que Salvo el detallito de que... Salvo yo creo que acabando la primera mitad del corto, hay una escena donde ella pone su... Que es como su muñequera, uh-huh. que viene siendo pulsera. Su brazalete. Muy, muy en primer plano. Y las chispitas que salen se me hacen así como que muy, muy puestas, ¿no? Y ahí... muy falsas, pues. Vamos pues a lo mejor son digitales y la No, necesariamente. Pero sí se ven así como que la recortaron de alguna foto y la pegaron ahí. Pero a lo mejor lo mejor. Pero eso sí lo podrían hacer, haber hecho prácticas, ¿no? Sí, lo podrían haber hecho las chispitas. No, porque luego la Miss Israel se quema, güey. Sí, ¿qué le pasa a Michael Jackson? Sí. Acuérdate, güey. Sí, sí. Eso sí, fue ¿verdad? Genial. Llamas a mí. Bueno. Wolverine. Ya no voy a decir porque luego me cagan. Para Wolverine. Oye, luego tenemos de saludos. Sí, sí. Bueno, sacaron dos spots de televisión. Uno de Su Tiempo Ha Llegado y otro Corre la Familia. Y su trailer especial del Super Bowl. Perros, güey. Siguen siendo muy perros. Padres. Aunque pero, me gustó más el de la semana anterior. Pero, como no han mostrado más, o sea, siguen sobre también sobre la misma línea, sí. Como que ya empiezan a cansar, güey. Así como que, bueno, o van a mostrar algo nuevo o ya no saquen el mismo reciclado. Porque sí, ya, ya. Entonces, bueno. Doctor Strange sacó su trailer de Blu-ray. Muy, muy, muy, muy padre. Gran personaje. Sí. Y el Ant-Man son mis favoritos. Sí, que van con el... Ah, y el Deadpool también. Al revés y al derecho, güey, el trailer con el tiempo. Se me hace sobresaliente que... Deadpool con máscara, nada más, ¿verdad? Sí, por supuesto. No, el otro tiene cara de pizza, qué horror. Como el chicharrón ese. Digo, a lo mejor es por lo novedoso de los tres personajes estos, Deadpool, Ant-Man y Doctor Strange. Pero me gustan más que todos los demás, güey. Claro, menos que Batman y ellos, ¿no? Pero por ser nuevos, a lo mejor pasa lo mismo con esta Pantera Negra, ¿no? Uh-huh. Irán a hacer algo. ¿Cómo se llama esa? Tú lo mencionaste alguna vez, o Poncho, de cuando es un héroe que estaba ya en el quinto, sexto escalón, lejísimos, y que lo traen. Y que cuentan una historia de este personaje casi olvidado. Es un... Tú lo has dicho muchas veces. ¿Un qué? ¿Me repites la pregunta? Me voy a explicar de otra manera. No te creas. Luego me contestas. Usan mucho lo de historia de origen. Ándale. Exactamente. Ah. Exactamente eso. Ajá. Algo por ahí. Pero sí es algo de origen. Sí, pues. Muy bien, ¿eh? Sí, no. Se ve chido. Aparte, la está... este güey que me dio también... ¿Cómo le dice Carlos al... Belindo. Belindo. O sea, no hay mejor actor que ese para ese personaje. Sí, Cumberbatch, se habían tardado en robárselo para hacer una película de superhéroes. La verdad es que le encontraron un muy buen personaje y ya lo hizo suyo. Y a ver quién lo saca de ahí. Sí, no, ya. Y pues por último salió el de Guardians of the Galaxy Volumen 2 con su spot de televisión del Super Bowl. Fantástico, muy, muy fregón. Sí. Nomás a Jima no le gustan, pero de hecho fue este spot de televisión de Guardians fue el más visto de todos los que salieron en el Super Bowl. Ahora Fandango, allá en Estados Unidos, sacó el reporte. Y el segundo fue el de Wolverine. Hubo unos muy chidos, oye. ¿Los vistos? No, los de comerciales de televisión todavía no los veo, fíjate. Los otros de, vamos, de los carros de, y todo ese rollo todavía no los checo. De un papá que lleva a su hija a las carreras de carritos, esas cincuenteras o de carritos de como de pedales. Una rubia que trae su casquito de esas que te daban tu moto Islo o tu carabela, como de amarillo con muchos brillitos. ¿Vieras qué buen comercial ese? El del Alfa Romeo. Había otro de una gorda que andaba en como que de onda verde, ¿no? De Greenpeace. Y donde iba le pasaba una tragedia a la pobre. También se me hizo muy chido. Y uno de unos carros Kia. También se me hizo muy, muy chido. Y ese de unos también es un cortometraje, mini cortometraje de una mamá y una hija indocumentadas. Que van pasando el proceso de recorrido desde quién sabe dónde hasta el muro, ¿no? Y luego ya abren ahí unas puertas y ¡paz! Es como que anti-Trump, ¿no? Muy, muy chido el mini corto. Adelante. Y en su sección, a donde ningún friki ha ido antes. Silencio todos. Si eres tricky, seguramente has de tener tus colecciones en video casero de Star Trek y de sus series de televisión. Y lo más probable es que tengas varias de estas series también, pero solamente en el formato de DVD. Sí. Y estés esperando sus versiones en Blu-ray. Bueno, pues te tengo malas noticias. Nunca porque llegarán. Ni Star Trek Voyager ni Deep Space Nine llegarán a este formato. Sí, te la pelaste. La razón es simple. Toma demasiado esfuerzo convertirlas a formato de alta resolución. La razón técnica tiene que ver con el cómo fueron filmadas, ya que se hicieron originalmente en 35 milímetros, luego cortadas antes de pasarlas al formato para su transmisión en televisión. El pedo está en que ya es su versión final y convertirla en HD, pues realmente es todo un proceso de reconstrucción. Necesitaría el original de 35. Exactamente. Lo que se hace normalmente es que antes se escaneaba el negativo, sí, y sobre el negativo se editaba digitalmente. Uh-huh. Pero en la serie, en aquel entonces de los finales de los 90, porque ya los costos de edición en cómputo habían bajado y la velocidad en la cual tenían que sacar los episodios, le decían, chingue su madre, tú hazlo directo y vámonos. Y lo sacaban. Entonces, hacían la edición en el negativo y ese era el que pasaban, hacían el transfer a precisamente sí, para el código. Lo que hacían aquel añejo ya de los 50, el CinemaScope, que era el uso de lentes anamórficos por medio de un efecto óptico de un dispositivo. Cambiaban al formato que tú dices y luego lo regresaban para tener el panorámico, ¿no? Uh-huh. Que es siempre la eterna lucha de el lente anamórfico contra el lente esférico. Es que dice, no, es que el esférico es súper nítido, es súper claro y guau. Pero el anamórfico es despreciado por esa falta de nitidez, por lo pesado que son. Pero aparte, ahí viene donde es la eterna lucha de la gente de arte, ¿no? Que es que esas imperfecciones te dan precisamente un chorro de destellos, de aberraciones, de distorsiones, que si tienes el ojo así desarrollado, puedes ver ese arte visual que los lentes perfectos no te ofrecen. Entonces es eterna lucha. Seguramente, volviendo al tema, porque ya me fui por otro lado, pues echaron a perder los originales. Sí, entonces como ya no tienen el original en negativo sin editar, pues tienen que reconstruirlo. Entonces no mames, es demasiado tiempo, es demasiado esfuerzo, es demasiado pedo. Exactamente, y la neta es que no lo van a recuperar. Y aparte su 50 aniversario todavía, güey. Entonces, otro revés, ¿eh? Sí. Ampliando un poquito la nota, o más bien lo que estás hablando, escuchaba o leía, no recuerdo bien, respecto a eso de que decía la persona que él estaba en contra de que hicieran remakes de películas clásicas, como por ejemplo de la que van a hacer la que querían hacer de The Shining, que salió alguna vez, que querían hacer un remake, y decía, es que mejor que lo que van a gastar en rehacerla, mejor gástenlo en el negativo original, pasarlo a HD para que tengan eso nuevo o eso que no hemos visto en calidad, volverlo a hacer. Pero ya ves que hubo un incendio, creo, en Hollywood en una época en la que se perdieron muchos de esos negativos. Entonces, pues muchas de las películas no se van a poder salvar ni de chiste. No. Pero fíjate, recuerdo el proceso triste, cuando hicieron lo único que queda de Kodak es el laboratorio que precisamente hace las conversiones y reconstrucción de negativos. Me acuerdo mucho porque en el detrás de cámaras, bueno, en el documental que viene, en la película de Seven, explican el proceso. Y está bien perro, está bien perro. También lo explican en el documental del cómo se hizo también la del Padrino, de cómo reconstruyeron la cinta. Y la verdad es que es un proceso muy, muy complejo, de mucho tiempo, de mucho detalle, mucho cuidado. Y obviamente, pues lleva un chingo de lana, ¿no? Entonces, no le vas a meter ese tipo de cariño, de dedicación, de esfuerzo y de dinero a una que, pues la neta, vamos a decir, pues la serie de Deep Space Nine, pues la neta es que es de muy de nicho, güey. O sea, sí. No lo van a rescatar. Es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, la de Star Trek, la serie original. Pues esa sí la sacas, güey. Claro. Sí. Porque es un ícono de la televisión. Sí. Todavía, la de la nueva generación, te la creo, porque ya hicieron ahí un proceso también para convertirla. Ajá. Pero Voyager o Deep Space Nine, por mucho que la quieran los triquis, pues la neta no la van a librar. No, entonces, no, y es que sí es mucho dinero. Entonces, pues ahí la tienen, si la estaban esperando, ya se la pelaron. Sí. Pobres, güey. Y en su sección de Asústame, Panteón, Freddy Krueger regresa y estelarizado por Robert Englund. Esto es gracias a un documental llamado Nightmares in the Makeup Chair, donde se hace un homenaje tanto al actor como al personaje que lo llevó a la fama. Todo el proceso detrás de la silla de maquillaje y de los efectos prácticos, y el mismo actor lo describe de la siguiente manera. Nightmares in the Makeup Chair es mi carta de amor a la serie de películas de pesadilla en la calle del infierno y al maquillaje práctico. Siempre me ha asombrado los talentosos artistas que hacen efectos de maquillaje, del sketch a esculpir, ellos realizan el diseño. Luego la fina precisión del molde y la manufactura del maquillaje. Luego el proceso de aplicación en donde me siento en la silla de maquillaje y me convierto en su lienzo vivo. Este documental no solo captura su talento, sino que creo que puede inspirar a una nueva generación de artistas de efectos prácticos. Fui feliz al convertirme en Freddy otra vez más para poder compartir el proceso del maquillaje con los fans. Si eres un apasionado del cine de terror, pero sobre todo los efectos especiales, este documental es para ti. Es un documental, de hecho en el trailer que por ahí les puse, pues de no mucha producción, o sea, se ve sencillito, sencillo, modesto, tipo hasta clase B, güey. Sí. Pero lo que ilustra cómo se hace el proceso es lo importante. Y la verdad es que es un arte que cada vez se pierde más. Incluso yo creo que es bastante oportuno en el sentido de que se está subiendo ya la carreta andando de películas como el episodio 7 o la de Mad Max, que ya hemos hablado hasta el hartazgo de que está hecha pues como antes, ¿verdad? Sí. Con efectos prácticos, claro, apoyándose en digital, pero de una fracción mínima. Y pues está bien, ¿no? Que se agarre eso y que vean de que todavía esto puede ser un arte, ¿no? Arte práctico. Las manos, lo que llamamos de cubo. Sí. No, nada de que... Está pues bien, las computadoras. Está bien, pero no hay que olvidar lo análogo, ¿no? La base. Sí, oye, que ahora los millennials no se les olvide, güey. El otro día vinieron... El Ezequiel y su novia aquí a echar pista. ¿Pata? Y a cenar. No. Y dice su novia Julieta que el otro día con gran decepción se dio cuenta que ella era una millennial. Y casi corta las venas. No, ¿por qué? Sin llorar, ¿eh? ¿Pasa? Saludos. Y en su sección de... Pues, ¿cómo? Si ustedes están con la muy mala idea de ir a ver El Aro 3... que es completamente innecesaria, están en su derecho. Pero si van a verla, se van a dar cuenta, además de su error, de que la protagonista de la serie no aparece. Sí, nos referimos a Naomi Watts. Cuando le preguntaron al director que, pues, que qué pedo con eso, él respondió lo siguiente para justificar su ausencia. En algún momento llegamos a contemplar la idea. Sin embargo, el estudio estaba preocupado de que la nueva cinta dependiera demasiado del original. No queríamos hacer algo que se sintiera forzado para la audiencia y que realmente no aportara a la historia. O sea, es la 3, güey. Ay, cabrón. Billetes, no, venga, la digo, verdad. Digo, aquí las dos opciones les pegan en contra. Porque, por ejemplo, si traen a Naomi Watts y no es parte integral realmente de la trama, pues quedaría como un cambio forzado. Sí. Exacto. Pero si la ponen... Pero si no la ponen, pues queda como una mala copia de las anteriores. Entonces, sí, por eso digo, es copia una película bastarda, completamente innecesaria. No, también les dio billetes, güey. Del Aro, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Nada más que ahí tuvieron la gran idea de nomás hacer la segunda y ya. Sí. Hasta allí. O sea, dignos. Sí, ahí se quedaron y ya no le movieron. Entonces. Y en su sección de una propuesta que no podrá rehusar. A ver. Se supo que HBO está trabajando en una película documental que hable sobre la producción de una de las mejores y más emblemáticas películas de la historia. Y nos referimos obviamente a El Padrino. Vámonos. El documental lleva por título Francis and the Godfather y será la historia de todo lo que hay detrás de la producción de la aclamada cinta de crimen del director Francis Ford Coppola. Aún no se sabe quiénes estarán involucrados, pero es de esperar entrevistas y narraciones por sus protagonistas o de ahí del elenco, producción, etcétera. Y posiblemente el mismo Coppola. No hay fecha de estreno ni nada más, pero bueno, ya ahí andan con eso. Está bien. Y en su sección de No llores por mi Argentina. Argentina. Pues Michael Bay sacó una carta despidiéndose, según él, ya de Transformers. Y dijo lo siguiente: de Dios, he vivido en esta franquicia por más de 10 años, lo sabemos. Para Transformers The Last Night, hemos armado un grupo de escritores para expandir de forma grandiosa nuestra mitología, integrando nuestras películas de una forma completamente distinta. Todas las películas se conectarán. Nunca ha habido una película de Transformers con este nivel visual y mitología expansiva como esta. Es agridulce para mí. Con cada película de Transformers, te has forrado de lana, cabrón. He dicho que será mi última. He visto a 120 millones de fans alrededor del mundo ver estas cintas. Las enormes líneas en los juegos de los parques. Los niños que van al set con la fundación Make-A-Wish. Y de alguna forma, esto me sigue llamando. Amo hacer estas qué películas. Qué falta de humildad, señores. Esta fue particularmente divertida de filmar. Pero sí, parte es porque es el fin. Así que voy con todo. Especialmente divertido por hacer un chequezazo. No mames, güey. O sea, no tiene vergüenza este cabrón. Chivajoso. No, la neta no tiene. No. La primera estuvo pasable. Porque, pues, a mí sí me gustó. Sí, la, estuvo, o sea, bien. Estuvo bien. Fue un retorno, por decirlo así, digno. Sí, por eso te digo. Sí, Shia LaBeouf es el que la... Ese, güey. Pero bien. La segunda, no. A mí sí me gustó. No. Pues, la tercera estuvo mejor. La tercera es la de... Pero es que la tercera está infame. A ver, ¿cuál es la tercera? Porque ya la estoy confundiendo. La tercera es donde sale la tipa que corre por todo Chicago. ¿Es Chicago? Creo que es Chicago. Ah, sí. Con ropa blanca, sí. Y no se ensucia, güey. Esa es la mala. No, esa está pésima. Sí, que está todavía de la Reche. Que están en el desierto. Ah, sí, las pirámides. Que es cuando se muere está Optimus chida, y luego lo reviven con el polvo del calcetín. Ah, sí, güey. ¡Se nos va! ¡Ponle el olor a patas y con eso se despierta, güey! La segunda todavía está ¡busca bien, la garantía! Pero la tercera, no mames, o sea, la tercera sí, fue, es que esa fue la que cayó que en hubo algo con un pedo con los escritores. Algo pasó en esa película que hicieron un pedo. Y la cuarta también. La cuarta se me hizo mejor, pero fue la de Leonard Nimoy, ¿no? Está larguísima, sin albur, güey. Sí, pero es la de Mark Wahlberg. Ya ves que salieron unos dinosaurios y así, pero no estuvo tan chida. Es que los dinosaurios se me hacen padres. Todas las transformaciones. Es que como yo sí vi, por ejemplo, cuando salieron las caricaturas de Transformers en 3D, entonces yo sí estaba familiarizado con esa. Dinobots. Esa sí, con los Dinobots. O cuando Optimus era un gorila, por ejemplo. Ay, qué amigo. En alguna una serie de Transformers, en que llegan en una época en la que les toca hacer cuando están los dinosaurios y los cavernícolas y así, y Optimus es un. Es como King Kong, güey, pero. No, está padre. De 6 pies. Sí, de 6 pies. Pero bueno, la producción. Bueno, y en su sección Autobots, ¡transfórmense! Ya, ahora sí, hablando sobre la película de Transformers The Last Night, salió su esperado trailer para el Super Bowl. Y con eso también tuvimos ya el fin de semana la sinopsis de la película y va como sigue. Díjale. The Last Night rompe con los mitos básicos de la franquicia de Transformers y redefine lo que significa ser un héroe. Cha, cha, cha. Los seres humanos y los Transformers están ahora en guerra. Optimus Prime se ha ido. La clave para salvar nuestro futuro está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los Transformers en la Tierra. Salvar a nuestro mundo cae sobre los hombros de una improbable alianza. Kate Jagger, Bumblebee y un Lord inglés. Y una profesora de Oxford. Vámonos. Llega un momento en la vida de todos cuando somos llamados a hacer la diferencia. En Transformers The Last Night, los casados se convertirán en héroes. Los héroes se convertirán en villanos. Solo un mundo sobrevivirá, el suyo o el nuestro. ¡Chan, chan, chan! Revelador, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué? Yo me quedé con el tráiler anterior y desde ahí dije, no, güey. Que este está decente. Sí, este tráiler está mejor. Pero el anterior no me borra el mal sabor de boca, entonces. No. Esperaremos. Sí, a ver qué pasa. Y en su sección de ¿le va a doler? Pero me gusta. Estimaciones de ingresos fueron reveladas para The Beauty and the Beast y estos primeros reportes estiman que se espera que tenga un estreno de alrededor de los 200 millones, muy similares a lo que se tuviera con The Avengers. Recordemos que se estrena ya este 17 de marzo, así que está a la vuelta de la esquina. Sí, señor. No manches. Sí. Que estaba viendo una comparativa que... ¿Te acuerdas? Que de que le va a doler. No, espérate. En Game of Thrones cuando este Khal Drogo y esta Daenerys tiene su noche de boda. Sí. Ustedes ponen la comparación de él con la Bella y la Bestia y me dicen, sí le dolió. Tipo, ¿no? Pero ve cómo quedó. Es que no copié el meme y me pendejé. Ay, güey. Luego lo busco a ver si lo encuentro. Pero fíjate, me quedó prendado del este, güey. Abusados, cabrón. Ay, cabrón. ¿Sí viste esa escena, Jima? Por supuesto, güey. Le ponía pausa. Incluso la revisé un par de veces. Porque, no, pero es la escena. Me llama mucho la atención la propuesta visual, güey. Entonces, sí. Qué mamón. No te creas, Liliana. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower, como les adelantamos, al parecer, sí hay pláticas con Pierce Brosnan para que interprete a Cable en la secuela de Deadpool. Vámonos. O sea, no nomás era la foto. ¿Y si el gatazo? Sí, llena el... Es que depende cómo lo presenten a Cable, wey. Pero Pierce Brosnan sí me agrada en el sí, papel. Sí, pues es de su tipo, güey. No. No es marito, güey. Pero tiene los ojos azules, güey. Es que píntalo de rubio y vas a ver. ¡Muta madre, güey! No, sí, es como el de los billetes, güey. Todos tienen su precio. Adelante, güey. Jango Fett. Temuera Morrison está en pláticas para incorporarse al elenco de Aquaman como su padre. Además, Nicole Kidman también está en pláticas para unirse al elenco como su madre. Vámonos. Se cuajó Jango Fett. Sí. Pero eso no es todo, porque el actor Yahya Abdul-Mateen II se incorporó ya, o sea, nos vale más de quien sea, como el villano de Black Manta. Vámonos. Lo cual me dio risa porque es Black Manta y es un negro. O sea, si le queda, ¿no? No le disimularon ni tantito, güey, pero bueno. ¿Cuánto diablo? Y se confirma que el director de Arrival, Denis Villeneuve, estará a cargo del reboot de Dune para Legendary Pictures. Ah, pues tenemos esperanza. Sí. Ahí palmarés, ¿eh? Sí. Ayer estábamos hablando de esa película durante los intermedios del Supertazón. Y y obviamente hay dos versiones. Aquel que dices, no mames, güey, está... Perrísima. Y la otra versión, mojo, güey, que dices, pues es que no lo entendí, güey. No, güey, pues, ahí luego te lo explico, güey. ¿En qué trato, oiga? Sí, me puedo repetir la pregunta. Oiga, ¿y las piedras qué eran? No. Exactamente. Sí. Esa película de unas piedras, güey. Es que ya me ha tocado. Oye, ¿viste la película esa de las piedrotas? Y yo, ¿cuáles piedras? Unas así grandotas que vuelan, y yo, porque no, habló de las piedras extraterrestres, me remití, no me lo vas a creer, a Odisea 2001, güey. El monolito, güey. Dice, pero esa es bien vieja, no, güey. Es apenas del año pasado, ¿no? Fíjate, yo pensé en El Quinto Elemento, güey. Fíjate. No, güey, es que no son piedras, güey. Son platos voladores, güey. Ay, cabrón, ¿cómo les explico? Ay, la que sigue, güey. Bueno. Discúlpate y vete, güey. ¿Recuerdan también la serie de Superman llamada Lois and Clark? Bueno, pues su coprotagonista se une a la serie... Salía la Luisa que muchos nos quedamos con esa Luisa de como de... estereotipo, por decirlo. Bueno, yo me quedé con ella de estereotipo. ¿Lois and Clark? Una serie noventera. De los noventas, bueno, pues su protagonista era esta... ¡Ay, válgame! Se me fue el nombre, güey. Hijos. De las mujeres desesperadas. Tantas sí, dedicatorias. Que estaba, de hecho... La de pelo negro. Terry Hatcher. Que, por cierto, estaba peleada con Pierce Brosnan cuando hicieron su película de James Bond. Por eso está de la chingada, de la del... No se llevaron bien. No, güey, era un pedo entre ellos, güey. Había una en... Ese me hace que echaron pata y no quedaron bien. Güey, ¿cómo se...? Sí, no se aplicó. No. Pues no te conviene ese, güey. No te conviene, güey. No, salía una personaje femenina en la de Smallville. Era una que era muy, muy, muy Ah, ya. Sí, ya sé quién dices. Pero era de las principales, ¿no? Sí, ¿era Luisa o era la amiga de Luisa? No, era la amiga de Luisa. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero sí sé cuál. Sí, es la que, ¿no? Su escena famosa del striptease es maravillosa, güey. Ah, ok, sí. Bueno, pues también otro que se une al elenco de la serie de Supergirl es el actor Kevin Sorbo, a quien recordarán como Hércules en la serie noventera. A Jima no lo va a acordar porque pues es su década perdida, pero ahí va. ¿Sale en la tele? Sí. Cada rato la pasaba. No sé de qué me hablas, güey. Bueno. Década perdida. Diego Luna estará protagonizando el remake de Scarface. No le hace, está perdonado. Eso no me gustó, adelante, wey, pero adelante, está perdonado. A ver cómo sale, ¿no? Y que siempre no, resulta que el luchador Conor McGregor negó que vaya a tener un cameo en Game of Thrones, pinche. El director Corin Hardy ya firmó para ser el encargado de dirigir The Nun, que es el spin-off del Conjuro 2. The Nun es como la monja, sí. ¿No? ¿Sabes que sale la fantasma que es la monja? El demonio este así, sí. De esa. Bueno, Mark Hamill le da su voz a The Swamp Thing en la serie animada de Justice League Action. Ah, jeez. ¿Quién es ese? ¿The Swamp Thing? Sí. ¿Qué personaje es ese? ¿Qué es? ¿Swamp Thing? No, pues no sé de qué me hablan. Este... ¿El pues sí. Un monstruo de pantano. Es como un ser de brea. Sí, uno ya sé cuál es, sí. Bueno, y en su sección de... Pues ya que... Si se han fijado en los trailers de la nueva película de Wolverine, aparece ya un anciano Charles Xavier. Gracias por salvar a los mapaches de Canadá. Y si lo notaron, trae cabello. Digo, no es como la melena de Stoico, pero tampoco sale con su tradicional peinado de quimioterapia. Pero no es Turi Fonseca. Ah, es correcto. Poncho, por eso está dejando que sea el cabello. Ándale. Quería parecer Charles Xavier. Entonces, pues ya hubo quien se preguntara que qué pedo con eso, porque el profesor, pues pues trae pelos y es pelón. Y ante esto, su director, James Mangold, salió a dar una respuesta bastante inteligente a un detalle muy simple. Y dijo... Podría ser una especie de sacrilegio, pero la teoría era que originalmente perdió todo el pelo porque estaba demasiado ocupado en su cabeza para que le creciera. Mi idea era que, bueno, pues quizás haya un poco de cambio ahí porque las cosas se han calmado mentalmente. O sea, la onda es que como pues estaba en chinga con sus poderes mentales y todo el rollo, pues eso le afectaba. Sí, al pelo se le olvidó crecer. Exactamente. Y ahora que ya muestra un... Ahora que se jubiló, sí. Dice, ahora sí. Pues ya que ya está... Pues que la edad va dando de sí, o sea, ya... Decrépito, o sea, ya sí. Su cuerpo ya no es, ya no las da, pues bueno. Digo, si lo piensas así, pues sí cuadra, güey. Sí, es una respuesta con cierta razonabilidad. De hecho, en la de Days of Future Past, uh-huh. si recuerdas, cuando podía caminar, también tenía cabello. Sí. Y cuando dejó de inyectarse el suero fue cuando ya no pudo caminar y se quedó calvo también. Como la cucaracha. Uh-huh. Y en su sección, Batman. Ahora que está la vacante en la silla del director, muchos especulados sobre quiénes puedan ser los candidatos a tomar la batuta. Y hay las propuestas desde las estúpidas como Kevin Smith, que me cague ese güey, las absurdas como Zack Snyder, o sea, están viendo, pendejos, están viendo, y unas bastante interesantes encabezadas por George Miller de Mad Max, Matt Reeves de Cloverfield o la de Dawn of the Planet of the Apes. Gavin O'Connor por la de Warrior o The Accountant, Denis Villeneuve por Prisoners o Arrival y Matt Ross por Capitán Fantástico. Si estuviera en mis manos, sin pensarlo, me iría con George Miller. No, pues es que maestro, acaba de daros una joya. O sea, su estética, su capacidad del cuidado de los detalles, su amor por los efectos prácticos, además de su agudeza visual, creo que le darán un genial aporte al Caballero Nocturno, güey. Afirmativo. Sí, sería lo mejor que les pudiera pasar, ¿eh? Hitazo. Sí. Pero ya sabemos que es DC y la van a cagar. No, por favor, no. Y en su sección, y eso que soy fan de Batman, de hecho traigo mi playera de Batman, ¿no? Y mira. Ah, muy varonil, güey. Sí, sí. Bueno, ese es el Batman marica, ¿no? El de... ¿Qué? Alguien te apoyó, ¿no? De que Constantine también era de DC. Para ah, que por no ahí lo puso. Que sí. Ah, sí, sí. Eres tendencioso en tus... Es tu correcto. Balance. ¿Quién oye? ¿Quién? Ahí, no por ahí acuerdo, sale. Lo leí hace rato, pero no me acuerdo. Por ahí andaba, sí. Bueno, y va a estar en la sección de los de Estoico. Los estoicos, sí, Carlos, sí, cierto, está ahí. Y en su sección de Winter is Coming, se supo que nuestra adorada Khaleesi ya terminó sus filmaciones de la séptima temporada de Game of Thrones. Además, una imagen de producción muestra una reunión que todos esperamos y los sets muestran que tendremos una gran batalla con dragones. No mames, güey, no mames. Póster, güey. No mames. ¿En qué temporada van? Ya en la séptima, van a comenzar la séptima. Bien. Y en su sección de Te la comes cruda. Saludos, G-Man. Bien. El showrunner de la serie de The Walking Dead adelanta que tendremos al equipo principal de nuevo reunido en la segunda parte de la temporada y que será muy diferente a la primera. Y ya en los cortos del Super Bowl, pues también nos dieron un pequeño spot muy bueno con el balón y el infame bat. Todo, todo divertido. Sí. Y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons. Vámonos. Y en una clara muestra de que el que gana, que el que bla, bla, bla. Y en una clara muestra que el que es Gandaya no avanza. Y como no podemos dejar lo que sucede en la tierra de en la tierra donde se trabaja por un plato de arroz. Sí, sí. Un fulano y su amigui, que por quererse ahorrar la entrada al zoológico, se les hizo fácil saltarse la barda. Total, pues ¿qué podría salir mal? Pues madres, que el imbécil le atinó a la jaula donde estaban los tigres. Y te iba a decir, no va a haber un tigre, no, de aquel lado, no mames. Sí, güey. Y pues puestos para luego es tarde, se le arrojaron encima y un tigre lo arrastró hasta un árbol, güey. Le metió su chinga al baboso. Tómala. El tipo quedó tan mayugado que aún y con todo que lo llevaron en friega al hospital. Uy, uy, uy, uy. No la libró. No, pues no, güey, imagínate. Lo peor de todo es que para poder rescatar al mequetrefe este, tuvieron que matar a tiros al pobre felino. Típico. Como en Brasil igual, ¿eh? De acuerdo a la agencia de noticias Xinhua Daily Mail. Ay, hijos. Los dos hombres ingresaron a sus ingresaron con sus familias al parque pagando la entrada. Pero estos, por quererse ahorrar las propias, se brincaron. Se quisieron ver hábiles y se brincaron, no, ¿verdad? Entonces, pues no mamen. Por si tenían la duda, la entrada al parque tiene un costo de 130 yuanes, que son aproximadamente 386 piticlines. No, pues bueno, güey. Pero no mames, güey. No, no mames. También pasó, digo, vi rápidamente una noticia de eso que estás interneteando. Y de repente salen cuadritos, ¿no? Como de interneteando, güey. Y salió que también un güey... La palabra de la semana. Se brincó en un zoológico, no sé en qué ciudad, y una cebra lo mató. No mames, una cebra, sí, güey. Ahí no. Se ve la cebra y como que lo está mordisqueando algo, algo. No mames, muy güey. Muy lejano, güey. Sí, voy a tardar en encontrar la noticia, güey. Sí, para que la pases. ¿Está mal dicho interneteando? Es navegando, ¿no? Es navegando, güey. Interneteando. Es la palabra de la semana, güey. Sí, fue la palabra de la semana. ¿Cómo la van a copiar? ¿Qué? Anda, si lo dices un día, güey, vas a ver qué hago. No puedes, perro, ¿eh? Bueno, y luego está. Imagínate. Traes ganas y te vas a echar un cake. Cuando te dispones a dejar que la naturaleza fluya, ves que en lugar de dejar, salió algo. Y está vivo. No, y es algo negro, largo y oscuro de la taza del baño. Es el negro del WhatsApp. ¿Cuál sería la sorpresa para este pobre güey que descubrió a una serpiente, sí, una pinche serpientota saliendo de su taza del baño, güey? Obviamente le dio el susto de su vida, porque pues no mames, güey. O sea, te agarran como el tigre de Santa Julia, güey. Salió en chinga, güey. No, güey. El tipo obviamente salió a madres del baño y ni ganas de realizar aquello por lo que iba originalmente. Wey. Se tapó, güey. Claro que llamó a control animal y a los plomeros y la cosa se puso todavía peor. Pues descubrieron que abajo de su casa, en la plomería, había todo un nido de estas arrastradas criaturas. Ah, la chingada. No manches, güey. Así que ahora tengan temor y vean primero dónde se van a sentar. Abusado todos, ¿eh? La luz, no, en oscuras. Prenda, prenda la luz, güey. Digo, yo hago que no. Yo hago mucho eso, güey. Siempre en oscuras. Fíjate, y se asustaron en las de serpientes en un avión, güey. No mames, sí, serpientes sí. En una taza está más cabrón. No, está más gacho, güey. Sí, está más gacho. Está cruel, güey, pues imagínate. Y luego, no se sientan mal. En todos lados se cuecen habas. Hace un solo par de meses se estrenó con todo bombo y platillo el flamante tiburonario de la ciudad de Mazatlán, donde se tendrían ejemplares de los reyes de los océanos para que la población, turistas y agregados los disfrutaran. Que tenía varios bien. Años de construcción, ¿eh? Sí, nada, no, más tenía un chingo de eso, pero bueno. Pero además en diciembre que abrió sus puertas y ya esta semana valió madres. Porque tronó un vidrio con una tremenda rajada tototototota por la que comenzó a salirse el agua. Obviamente la obra que costó millones de pesos del erario local y federal, ahora está en reparación de emergencia. Y todo apunta a que su directora fue la pendeja. Pues se le ocurrió la buena idea de retirar la pasta que unía y reforzaba los cristales. O sea, el mastique, pues. Sí, y sí. Como se le hizo feo, lo retiraron a cincelazos. O sea, a madrazos, pues. Obviamente, con tanto madrazo, pues terminó no solo por debilitar la estructura, porque para eso el pinche... mastique este que le ponen, güey. Para eso es, ¿no? Exactamente. Y además la dañaron. Entonces, pues, ¿qué esperaban? O sea, sellador. No. Que sella. Ahora los pobres peces y ejemplares que están en el tiburonario están en riesgo. Pues la temperatura del agua y sus niveles han descendido dramáticamente. Sí. Y cualquiera que tenga una pecera en su casa sabe muy bien que eso no es buena idea. Nope. Entonces, si te estuviera el Carlos, nos daría santo y seña de lo que va a sí, pasar. Sí, estaría encabronado. Si estuviera quién. El dios sol. Redondo. Y caliente. Y caliente. No, está triste esa, sí, esa nota. Sí, no ya. Mames, güey. El otro día se lo comenté a Jima, porque pues ya ves que es muy fan de los tiburones. Uh-huh. Y ya después de que le comenté, estuve leyendo y estaban con temor de tener que vaciar todo el tiburonario, güey. A ese grado estaban. No mames, güey. No es del desperdicio de recursos, güey. No, no. O sea, por donde le busques, güey. O sea, sí. es un caos. Simplemente, ¿tu pecera de cuántos litros es, güey? Para cambiarle el agua, güey. 220, güey. Cámbiaselos, güey. No, le hablo al Carlos, güey. O sea, imagínate. Y es que, por ejemplo, nosotros lo vemos así como que ya te acostumbras, ¿no? Dices, ah, está chiquita. Por ejemplo, la mía es que 180. Pero a ver, ya, cuando la vacías, güey, la quieres llenar. Ay, cabrón, si es un chingo. Carga los pinches de razón. Sí, no, no mames. No estoy seguro la. Una llave, ahí con el Berna tienen una pecera, no estoy seguro de cuántos litros es. Pero cada vez que mi prima tiene que cambiarle el agua, anda, güey, hace un desmadre. Porque pues saca todos los peces y. La no, lava de pe a pa, güey. No, imagínate un tiburonario. No, no. Saludos, Berna. Bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos, y ahora sí, no hay nadie que me llame. Todo parece indicar que tendremos el primer avance para The Last Jedi hasta abril. Digo, ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, ya lo habíamos para mencionado. La Celebration. ¿No? Ajá. Ahora, creo que si en algo coincidimos la mayoría de los fans de Star Wars, es que The Phantom Menace ha sido pues la más malita de todas, o sea. Sí. Digamos. Y por lo general se lo atribuimos al Moon Niño de Jake Lloyd, que pues la neta sí era bastante enfadoso. Sí, sí. Bueno, pues salió el mismísimo Mark Hamill en su defensa en una entrevista que le hicieran, y esto fue lo que dijo. No podía creer de las cosas que escribieron sobre la película, y comentó que él todavía estaba enojado por la forma en que trataron a Jake Lloyd. Inocente. Él tenía solo 10 años, hizo exactamente lo que George quería. Hamill pues también dijo que reconocía que la película tiene un diálogo torpezón y que pues aunque él tiene aún problemas con George, todavía amo a ese hombre. Mm. O sea, digo, no es novedad ni tampoco es secreto de que George Lucas tiene un poco de dificultad para expresar lo que escribe en sus guiones. Sí. No sabe plasmar lo que piensa. Sí, o sea, para él mismo Harrison Ford lo decía, o sea, George es una persona maravillosa, pero a veces le falta ese tacto de cómo, y él dice, pues ahí está, güey, ahí está, hazlo. Y no, ves, soy plasma, como George Lucas, güey, entiéndeme. Así como que, ay, cabrón, pues no, güey, no es tan fácil, entonces, pues bueno. Sí, sí. Y como siempre, el buen de Pablo Hidalgo, que es nuestro gran holocrón vivo maestro de Lucasfilms, aclara el por qué es que no vimos a Wedge Antilles en la batalla de Rogue One. Y su respuesta es tan simple como ahora que dices, ah, pues sí, cierto, pendejos. Y es que el famoso y hábil piloto nunca había visto antes la Estrella de la Muerte, antes de A New Hope. Por eso dice, ¿se acuerdan que en A New Hope dice, exactamente, mira el tamaño de esa cosa cuando la ve por primera vez la nave? Y esa fue la línea que Hidalgo y Lucasfilms intentaron preservar. Pues claro. Entonces, ahí está. Además, no lo notaron. Pues todo el mundo sabíamos y eso, ¿no? Sí, pero había muchos güeyes que estaban alegando de Wedge, porque salen muchos. Wey. Sí, exactamente. Así como que, pues, bueno. Además, agrega en su cuenta de Twitter que otra razón es porque la cantidad de material filmado también fue un factor. George no volvió a filmar Star Wars, tal como fue evidenciado en la edición. Afirmativo. Se acuerdan que usaron muchas tomas hasta donde salía el beep del corte. Sí. E incluso, por ejemplo, los Tusken Raiders la repetían para sí. que hiciera el famoso. O sea, en realidad no existía. Entonces, pues no mames, tampoco pueden reciclar sí, tantos. Tampoco de perri, güey. Sí, no, no mames. Ay, cabrón. Y quieren 10 horas de película, güey. Sí, no manchen su calzón. Por cierto, salió ya también un buen bloque de imágenes de concepto para Rogue One y están bien fregonas. No, claro. Vemos desde la granja de los Erso, el castillo de Darth Vader, la base Scarif y muchos otros detalles. Perrote, más. Si no las han visto, bueno, ahí pusimos el álbum en nuestra página para que las chequen. Y todo indica que la salida a la venta del set en Blu-ray de Rogue One será para el 28 de marzo. Bienvenido sea. Billy Dee Williams, el único negro que nos cae bien, comentó que tiene problemas en ver a otro actor en el papel de Lando, y lo comenta de una manera bastante simpática, pues que la verdad tiene razón. Para mí, supongo que el asunto es que me identifico mucho con Lando. Quiero decir, Lando ha sido parte de mi vida desde hace más de 30 años. Cuando salgo y hago convenciones y cosas así, aunque la gente me conozca de otras cosas que he hecho, ciertamente Lando tiene prioridad. Nunca pensé en alguien más como Lando. Solo me veo a mí mismo como Lando. Pues claro. Además se supo que Billy Dee Williams y Donald Glover fueron a comer juntos, pues, para conversar sobre el personaje, cómo lo va a interpretar y bla, bla, bla. No la vais a cagar. Exactamente. Pendejo. Entonces, pues, señores, la maquinaria se está moviendo. Ya están dando. Y en las rapiditas. Vámonos. La susodicha nueva entrega de Viernes 13, que se supone que va a emplear la máscara clásica de hockey que le vimos en la tercera parte. Es un buen toque. A ver. Tuvimos una primera imagen oficial de la serie de Stranger Things en su temporada 2. Sensacional. Donde los vemos vestidos de cazafantasmas y ya tenemos su fecha de regreso para Halloween con un genial trailer que nos dieron. Qué diferencia de presentar a los cazafantasmas, güey. Sí, no, es eso no, mismo no que se ve. No pueden hacer una película con ellos de los cazafantasmas. No mames, güey. Que se encogieron o algo así, güey, no sé. Sensacional. Sí, sí, wey. No hacen nada, güey, nomás sí, la pura nomás foto ahí, y ya, y todos ¡ah! Es ¿qué diferencia, sí, güey? Sí, sí, sí. No, no, no. Hijo. No, no. Lo que es ser inteligente, ¿verdad? Exactamente. Imbéciles. A que lo digan. Es que le tiran a las groseras. Pues no mamen. No, güey. Están viendo. La segunda temporada de Preacher también ya comenzó a filmarse. Se veía venir. Peter Capaldi ya anunció su salida de la serie de Doctor Who. Salieron fotos de detrás de la producción con Alicia Vikander, ya como Lara Croft en la nueva película Tomb Raider. Vámonos. Se ve chida. No, no los he visto. La nueva película Los X-Men lleva al parecer el nombre clave de Supernova y comienza a filmarla el próximo 15 de junio en Montreal. Órale. Está lejos de madre, güey. Sí. Casi como Alberta. Hugh Jackman sigue poniendo pistas de que pudiéramos estar viendo el traje de Wolverine. El amarillo. Sí. Es que publicó en su Instagram el monito de, el equivalente a Black Series, el Marvel, sí, Legends. Ah, como el que vimos en... Sí. Aurrera. Exacto, de ese tipo. Lo puso en una foto en Instagram y dice, el original. Ah, ya, sí. Ya van varias veces que hace el comentario de ciertas cosas de ese traje. Entonces, bueno, ¿y por qué nunca salió? Digo, yo no sé la historia, la verdad. Es que en la primera de X-Men, ¿te acuerdas? Cuando Wolverine va con los X-Men a la Estatua de la Libertad. Que le ponen sus trajes de piel negro y todo el rollo. Y él se queja del traje. Y el Pussy Cyclops le dice, ¿querías un spandex amarillo? O sea, se burlan de eso. Y desde entonces nunca lo pusieron, güey. Pero, por ejemplo, históricamente hablando, en el cuentito, nunca sale él con su traje o la ropa con la que sale en la película. Digo, si sale la chamarra esa café de las rayitas, ¿sale en el cómic? Sí. Sí, o sea, trae también esos dos, sí, juegos. Pero normalmente sale con su traje o el amarillo, o el azul, o el café. Púa dinámica. Sí, ahí lo trae. Bueno. ¿Viste el póster de Logan and Wade? Sí, fue chismoso. No mames. No, está de botanota. Y por cierto, se reveló que Wolverine, la nueva película, tendrá una duración de 135 minutos. ¿Está bien? ¿Dos horas? Con eso, sí. No necesitamos más. Y salieron ya también los primeros reviews para la nueva serie de Mutantes de Legión, que apunta que está bastante buena. Pero le habían tirado caca, ¿no? Originalmente. Pues no, simplemente así como que, pues, ándale, sí, sí, sí, sí. Pero los reviews hablaron bien de ella, pues, a ver. Bueno, dale chance. Además también comenzaron ya a salir los reviews para la película de Lego Batman. Y esa le fue súper bien, dicen que está muy divertida. Entonces bueno. Ahora también que saliera Ben Affleck de la dirección de Batman. Como les comenté, hay una petición para que la firmen los fans ahí en change.org para que Zack Snyder regrese. No mames, pues. No, nos están viendo. No, ven la tempestad y nos sacan el paraguas. Sí, no. Ahora, la segunda cosa muy buena que hubo en The Girl on the Train fue la güera. Por lo que se arma todo el desmadre en la trama. Bueno, pues ella es interpretada por la actriz Halle Bennett y ha estado tirando indirectas de que puede ser Catwoman. Vámonos. Si es así, todo apuntaría a que se uniera al elenco de Gotham City Sirens. Y la verdad es que sí da el gatazo con lo que DC ha estado haciendo. O sea, el estilo que llevan. Sí pegaría, ¿eh? Aguanta. Sí. Pues aguanta. Digo, la chava está guapísima y tiene un cuerpazo de no mames. O ¿cómo sea, se llama? Si llena el se el llama Halle Bennett. Ahora, Chris Terrio está reescribiendo el guión de The Batman. Ah. ¿Te acuerdas que Ben Affleck se llevó a Chris Terrio, que fue quien le ayudó a hacer el guión de la de Argo? Que sí vale la pena, ¿no? Uh-huh. Sí, es buen guionista él. Luego, la serie de Powerless se estrenó al fin y su rating fue de muchas gracias, con solo 3.1 millones de espectadores. Entonces, sí, como. Pues no es tan culero, sí. Para una cadena, sí, no creas que fue. O sea, al menos muy sólido, no. No. Despenazador, quizá. El generalísimo Stan Lee hará su cameo en la serie Los Defenders como el póster de la agente de policía que ya le hemos visto antes. Ah, sí. Entonces ahí va a estar también. Las series de Marvel de Cloak and Dagger y de Runaways ya comienzan a filmarse en este mes. Runaways. Y en su sección de Luego no digan que no les avisamos, si vives en el otro RDF u Ciudad de la Esperanza, o sea, la Ciudad de México, Palacios. Tal vez te pueda interesar ir a la exhibición de autos antiguos con motivo del Día del Automóvil. En ella pues podrás ver exhibidores de todo el país y el evento se llevará a cabo en la explanada de Cuicuilco, donde tendrás más de 350 autos clásicos. Está chido. Con una antigüedad que van desde los 30 años hasta autos de 1910. El evento es gratuito y ya sabes, pues habrá entretenimiento familiar, comida y la chingada y todo el pedo. Entonces, si eres amante de los autos, saludos, Berna. Vale la pena. Y en su sección de Tuétano Sport, vámonos. Chingada madre, güey. Estaba esperando especialmente, wey, esta sección para ver cómo ranteaba. No, pinches perros, güey. No mames. Ganaron los pinches Patriots. Fin del comunicado. ¿Y la que sigue? La neta, fíjate que también. No mames, güey. Es que no. Son 5 Super Bowls que se avientan los Patriots. Este Super Bowl dicen que es el mejor de la historia, que pasaron muchas cosas que nunca habían pasado antes. Es cierto, nunca se ha habido un Super Bowl a tiempos extras, eso es cierto. Es cierto, nunca había habido una remontada histórica así de ese tipo, güey. O sea, no mames, güey. Y es la parte que no me cuadra, güey. O sea, no mames, güey. Está arreglado, güey. O sea, no es posible. Ayer comentábamos ampliamente. Y tomó otra vez fuerza esa historia de conspiración que hay, que los patriotas, desde que eran unos donadies, precisamente el año de las Torres Gemelas, mediante orden presidencial, ganaron su supertazón. Y de ahí para arriba. Y se ha ido alimentando esa teoría conspiratoria. Hay varias sobre el tema, de que en los momentos donde nuestro vecino... del norte anda guango en cuestiones de popularidad, de cuestiones políticas, es donde los patriotas no, y luego además Trump es fan de ellos, es patriota. Entonces, así como que ay cabrón, o sea, es que no me cuadra de que nunca hemos visto una remontada de ese tipo. Es que ni desde playoffs, güey. No, o sea, ese tipo de remontadas eran cuatro anotaciones. El otro equipo, siéntate, güey. Sí, la verdad es que... ¿Y eso fue lo que pasó? Yo creo que alguien que incluso que no haya jugado este juego u otro juego de competencia a ese nivel, saben que es imposible, güey. Los tenían completamente... en la lona, güey. Sí, o sea, no sabían qué hacer. Los Falcons, lo comentamos durante toda esta temporada, los Falcons son muy discretos. Sí. No son nada espectaculares. Son eficientes. Pero son muy eficientes. Y eso es lo que cuenta. Porque meten los puntos y avanzan. Pero no son de las grandes jugadas. No es, por ejemplo, como Aaron Rodgers, que de repente te avienta un touchdown de esquina a esquina del campo, güey. Sí. O sea, no hace esas jugadas. O como un Prescott, que también se avienta unas jugadas muy chidas, ¿no? O un Roethlisberger, que es así, tanque de guerra. No. Los Falcons son muy, muy austeros. Ellos juegan muy sencillos. Librito. Exactamente, al 1-2, 1-2, 1-2, pero anotan y no fallan. Los Patriots, a mí en lo particular, además de que me cagan por el equipo, por el equipo en sí, también juegan muy soso, güey. Es más, juegan tan aburrido que ni cuenta te das cuando anotan. Sí. La neta, o sea, hay de repente veces que me quedé, ah, cabrón, ya anotaron. Juegan súper aburrido. Este güey del callback que dicen que ya es mejor que Montana. No mames, no. Me caga porque nada más juega con puro pase corto, güey. Y esa es una clara muestra de que no es buen callback. Digan lo que digan y que ha ganado quién sabe cuánto y todo el rollo. No mames, juega puro pase corto. Cuando haya ganado lo que haya ganado, no puede para mí ni siquiera eclipsar, ni siquiera. Ya lo he dicho, a Montana, a Marino, a Elway, sí. A Staubach, a Bradshaw. Que eran personajazos. Al mismo Manning, el que acaba de... y otros que ni siquiera han ganado nada, como Warren Moon, por ejemplo, que era un maestrazo, güey. Es más, todavía se me hace mucho mejor Roethlisberger, güey. Por ejemplo. Por mucho. Que también me cae gorila. Sí. Pero se me hace mejor mariscal. Es un genial líder, sí, indiscutible. Sí. Se echa al equipo en la espalda, literalmente. Tan así que cuando Roethlisberger anda mal, el equipo no hace ni madre, güey. Es correcto. Es más. Acaba de pasar. Exactamente. Sí. No. Como no. Le pasa a los Raiders con su core. Ahí está la otra. Por ejemplo. Pero este chavo, de la nada, creció. Ahorita siento que es como el Canelo, güey. Inflado. Claro. Tiene muchos años que lo han querido levantar. Y ok. Y por ejemplo, puedo decir que ha ganado mucho y que ha hecho todo el rol. Sí, güey, pero no. Entonces, este juego, la verdad, no me gustó en lo más mínimo. No porque ganaran. O sea, si hubieran ganado de otra manera, diría, pues ni pedo, pues ganaron, ¿no? Que se fuera parejera la Pero cosa, esa, ¿no? Remontada no. No, güey. No te la creo. Ni no la te peor la creo. Película hollywoodesca hubiera terminado. ¿Sabes cuál? Este Super Bowl también me cagó la madre. Dije, este está arreglado. El de los Steelers. Cuando se despidió el entrenador. Ah, claro, sí. Ese juego también se me hizo. No mames, sí. Fue arreglado para que le dieran el anillo, claro, a este güey y se despida, porque ahí se jubilaba. Juego como honorario, ¿eh? Entonces dije, esto está arreglado, güey. Claro. Esto está arreglado, claro. Este juego está arreglado. No. Sí. Y lo presumen ese Super Bowl como si hubiera sido la gran mamada. Y esta tiene la firma de Trump. O sea, aunque digan lo que digan. Y la verdad es que. Creo yo que, a pesar de que ahorita hay mucho fan patriota. O sea, misteriosamente. Y de nuestra edad, ¿eh? Sí. O sea, esos fans de patriotas de nuestra edad, sí, son chaqueteros, güey. Que siempre le fueron equipos jodidos y que. O buenos, que a lo mejor dejaron de ganar. Y ya, pues ya no me voy con el perdedor, me voy con el que esté de moda, ganando los patriotas. Y esos, aparte, son los que me caen más gordos, güey. Que chaquetearon y dejaron ese equipo ahí abandonado. Uh-huh. Y pues válido, ¿eh? No, y quiero hacer mención, o sea, no se trata de tirarles por tirarles. Es la neta, güey. Es que simplemente esos números no cuadran, güey. O sea, no cuadran. Si hubiera estado parejón, o hubiera estado, no sé, aguadón el juego de los dos lados. Y como ve, es que simplemente ve toda la temporada de los Patriots. Ve lo que hicieron en toda la temporada. No cuadra con una remontada de ese pedo, güey. ¿Te acuerdas la vez de las hamburguesas? Que el domingo que estaba el juego, que estabas de que no mames, nos están ganando y no sé qué. Y te dije, no te apures, ahorita que metan a Bruce y con eso ganan, güey. Como en la película de Golpe Bajo, que así empiezan, les empiezan a ganar. Y luego de repente ya, de la nada, este güey empieza a jugar bien y salva el juego, milagrosamente. Yo no vi el partido, pero en lo que entraba a Facebook, por ejemplo, Fonseca ponía el marcador. En una de esas ya iban 18 o no sé cuántos. Y luego ya cuando acordé 28-3. Y luego de repente ya no lo vi. Salí y cuando regresé, ganaron los Patriotas y yo... ¡Ah, cabrón! Dije, ¡no mames! ¿De qué me perdí? No, sí, dije, no, no, no mames, güey. Es que dime, ¿en qué partido? No, wey, ¿en no, qué partido, Jimmy, no, recuerdas que habían remontado cuatro touchdowns? No, no. ¿En medio tiempo? No. No mames, güey. No. O sea, no mames. Los tenían en la lona y de repente entraron y yo veo ganaron. Y yo tengo 7 años, güey. O sea, no. Digo que hay una jugada para mí que es evidente. De que estos güeyes se bajaron las pantaletas. A ver si las recuerdas. ¿Cuál? En la segunda mitad están atacando los Patriotas. Y hay una jugada donde sale el ala, el receptor, con su marcador pegadito. Entonces hace el corte. Y el receptor, a la hora de detenerse en el corte, se resbala. Cae al suelo. El balón ya va en el aire. Porque la jugada sí está hecha. Y el defensivo, de pie. A menos de un metro del ofensivo, que está en el suelo tirado, hace como que, incluso hasta abre las manos como que, ¿qué? Él pudo perfectamente haber dado un paso, dos pasos y llevarse la pelota. El ofensivo se levanta y agarra la pelota. Y el otro güey parado sin hacer nada. Sí, no. Es una jugada que si la ves en cámara rápida o en cámara lenta, es evidente que el defensivo... No quiso hacer su trabajo, güey. Es como cuando en el box se dejan pegar. Ahí te va otra. Me parece que es el segundo touchdown donde anotan en la parte baja de la pantalla. Está perseguido por tres güeyes de los Falcons. Sí. Y el güey pasa casi caminando entre ellos, güey, en la esquina. Justo hay en la esquina. Y una cámara bajito, ¿no? Que se ve claramente. Y el que está detrás de él, no mames, güey, si has sido tú. Te vale madre y te avientas, sí, claro, aviéntalo para lograr sacarlo, sí, porque él lo podía haber sacado perfectamente. De acuerdo contigo. Y el otro güey entra como si nada y todavía sigue trotándolo y dices, no mames, también güey. También la criticamos ampliamente. La de la rodilla, me decía Alexa que hubo una escena una jugada en una rodilla muy controversial. Ah, también, que no se marcó. Estaba ya emperradísimo. Pero bueno, finalmente, creo que fue la última jugada, ¿no? Creo que sí, no recuerdo. Pero esto, de todas maneras, no supe qué era, mira, nomás me comentó algo, la suerte ya estaba echada, güey. Entonces, por mucho que aleguemos, güey, no vamos a quemar pues el resultado. Sí, pero bueno. Y quedará en la infamia, salvo para los que ganaron. Sí, sí, pero, sí. Y la disconformidad de todos los demás. Pero aún así, con todo esto, fue una muy buena temporada. No, pues cómo no. Fue una muy buena temporada hacia a nivel general de la NFL. Digo, es una genial liga y los juegos no se acaban hasta que se terminan, güey. Ayer quedó demostrado otra vez. Salvo este partido que. Sí, pues, claro. Pero bueno. Es triste, ¿verdad? Porque es un juego de hombres que se vuelve puras joterías y así como que. Pero bueno. Al final de cuentas nos recuerda algo. Es dinero. Es correcto. Es un negocio, güey. Es un negocio. Entonces, pues bueno. In Memoriam. Richard Portman, quien fuera el ingeniero de sonido de Star Wars y estuviera nominado a los premios Oscar en 11 ocasiones. Ahí nomás. Entre ellas, 2 por El Padrino. Y ganara por su trabajo en The Deer Hunter. ¿Se acuerdan de esa genial película? Quien en México le pusieron El Francotirador. Sí, claro. Falleció esta semana a sus 82 años de edad. Que era setentera, ¿no? Sí. Sí, el francotirador. Sí, muy buena película. La escena poster, de los revólvers, sí, con la ruleta rusa. No mames, güey. También de las primeras que vimos en una Betamax, ahí en la casa de los Félix. Maestro, que la fuerza le acompaña. Sí. Y en su sección de los dineros, Rogue One ya es la segunda película con más ingresos del 2016 a nivel mundial, por si tenían la duda. Justo detrás de Capitán América Civil War, que recaudara 1.153 billones. La nueva entrega de Star Wars ya recaudó 1.04 billones, pasando a Buscando a Dory, quien tuviera 1.02 billones. No, pues imagínate, güey. Aquí un dígito de diferencia es un chingo. Sí, o sea, ya. Sí, no, decir de 0.04 a 0.02 es un putazo, güey. Es como cuando yo cumplo años. Denme ese punto de diferencia. Y Doctor Strange, que a las hordas siguió sumando piticlines, ya juntó 669.7 millones. Ay, 700, y con esto ya pasó a Man of Steel en la taquilla. Quien tenía 668. ¿Qué ole, No, sí, güey. Un personaje que decimos era terciario, joya, se chingó al emblema de DC. Sí. Entonces, ¿qué hubo? No manches. Split, que está rankeada con un 75-82. No lo he encontrado. Que repite en el primer puesto este fin de semana y que fue hecha con solo 9 millones de dólares. Recaudó ya en su taquilla local 98.7 y en su internacional 44. Cabrón. Para un gran acumulado de 142.7 millones. No manches. O sea, qué vole, nada mal, un golazo para Shyamalan, quien le escribió y la dirigió. Eso es lo que te iba a decir, lo que es tener un buen director, un buen guión y buenos actores. Pues este se lo aventó. Fíjate. Y luego, Rings. Rings, o como le pusieron aquí en México, el Aro 3, está rankeada con un 5.40. Se estrenó en el segundo puesto y en su taquilla local hace 13 millones. El internacional, 15 millones. Ahí nomás. Con un total acumulado de 28.2. Ahí nomás. Esta película tuvo un presupuesto de 25 millones y pues también pues es la que más estrena, la que más bajo se estrena de las tres en su versión americana. Entonces, pues ya. Ahí está. Resident Evil, The Final Chapter, está rankeada con un 33.64. Y esta semana sumó otros 4.5 millones a sus 21.8 de taquilla local, para sus 95.6 millones de la internacional. Y con eso ya juntó 117.4. Sí, la neta la lleva. Digo, tuvo un presupuesto de 40 millones. Entonces, pues, ahí va. Ya casi está al triple. Entonces ya puede decir que ya cumplió. Sí, ya cumplió. La de Triple X, el retorno de Poncholetto, está rankeada con un 44.48. Y como explotara una franquicia al máximo, pues esta semana hizo en su taquilla 40 millones y en la taquilla internacional otro 112.4, para un total acumulado de 152 de sus 85 de presupuesto. Ahí nomás. Dobleteó. Ahí la lleva. Pero pues bueno, no es sorpresa, sabemos que la NACA es fuerte. Sí, claro. Y en los estrenos de la semana en Netflix, pues fue inicio de mes y se estrenó un chingamadral de cosas. Pero de lo que nos puede interesar, Wrath of the Titans. Ah, la segunda de... Ah, no. La primera. La primera. Es la primera del 2012. Regresa porque había estado, luego la quitaron. Bueno, regresó. Sharknado 4 de Force Awakens. Sin comentarios. Thor, El Mundo Oscuro. Es la 2, ¿verdad? Sí, es la 2. Locke, esta también regresó. Push, también regresó. The Strangers, regresó. Autómata, esta de Antonio Banderas. Esta pasó como que de noche porque Chappie se la... Se la llevó, güey. Le quitó el mojo. Sí, Autómata. Está interesante. Está interesante. Sí, vean. No me acuerdo. The Time Machine con Guy Pearce. Ah, ya la vi. Ah, ¿qué tal? Platicando. Fíjate que sí me gustó, sí me gustó. Como que algo al final, como que algo no me termina sí, de convencer. Le faltó al final el gancho al hígado, ¿no? Sí, pero es buena. Pero está padre. Sí, está padre. Y los Morlocks y todo eso. Está padre, la máquina, ya lo habíamos comentado. Sí, eran Morlocks, ¿verdad? Que tenía la duda, si eran los viejos, ¿no? La maquinita del tiempo también, tributo a nuestra máquina original. Uh-huh. La fotoanimación de cómo va pasando el tiempo. Esa secuencia se me hace muy chida. Este personaje, que es el Conde Mondego, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Guy Pearce. Este. Pues se me hace también que es muy buen actor. Hace bien su papel. También me gusta esa propuesta que hacen de que por más que se regrese las veces que sean necesarias, no puede cambiar el destino. Sí. ¿Sí? Muy, muy, muy interesante la propuesta. Y quizá lo único que, así como que maldita sea, me molesta es la representación de Jeremy Planchas. Uh-huh. Es Jeremy Planchas, sí, ¿no? El blanco. ¿Cómo se llama él? Pues él controla los... Sí. Que tiene su cerebro como hasta la espalda, ¿no? Como uh-huh. los de Falling Skies ahí. No sé, es que dice que hay más y como que ahí me queda un hueco ahí. Sí, que yo también como que... más ingredientes. En esa parte yo también siento que... ¡Ay, cabrón! Aquí se les cayó el balón. Sí, si no, sería perfecta la película. Sí. Creo que ahí es el punto. Así coincidimos. Y, sí. Pero fuera de eso se me hace bastante, bastante chido. Sí, o sea, la puedo volver a ver tranquilamente y la disfruto. Bien. Muy recomendable. Luego, una película que tiene un título muy extraño para lo que es. Se llama Love, Amor. Y es nada que ver, es una película de terror, no, no, es una película tipo ópera espacial, de ciencia ficción, de hecho es un astronauta que está sentado en una banca, no sé si lo han visto el póster. No lo han visto. Estaba con la idea de si era ese. No he visto la película, era, pero sí he visto ese póster. Sí, está interesante la propuesta de esa película. No me he dado el tiempo de verla, pero me llama la atención. Y sobre todo porque como que el título no tiene nada que ver. O sea, no checa. De inmediato lo rechazas, güey. Sí, o sea, con cabrón. El título dices, no, güey, no. Está caliente, güey. Luego, otra que se llama Croupier. La Casa de los Espíritus de 1993. Ah, sí me suena eso. Sí. Luego, Ocean's 12. Apolo 18, que es una ciencia ficción también, está chida. Sí. Regresó. Riddick regresó. The Frozen Ground, esta película con Ay, cabrón, ¿cómo se llama este güey que cada rato hace 20 mil millones de películas y todas están chafas? La del avión donde se desaparece la gente. Ah, Nicolas Cage. Nicolas Cage. The Frozen Ground, que él es un detective que está pues investigando un caso de un asesino en serie en Alaska. La empecé a ver, estaba interesante. Sí, está así como que. Luego, The Wrestler regresa. ¿La del Ram? Es correcto. The Canyon es una película de terror. American Psycho. The Pacifier. Este es Poncho de niñera. Ah. Y luego, Donde el corazón está. Esta película de Natalie Portman, donde da luz en un Walmart, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Ahí está. Está chida. Y luego, una que para mí es una maravilla de película de la Guerra Fría y del género de espías: Tinker, Tailor, Soldier, Spy. No sé cuál sea. Muy, muy, muy, muy, muy recomendable. The Artist, esta que ganó un Oscar hace cuatro años. Que es en blanco y negro, ¿no? Exactamente. Llena, sí. Luego, The Hills Have Eyes, de terror. Hot Shots, ¿se acuerdan que era la botana de Top Gun? Exactamente. Sí. Me acuerdo más del póster, nunca la vi. Documentales, I Am Your Father. Este es un documental. Yo soy tu padre. ¿De quién creen? De Batman. No sé. Del actor que interpreta David Prowse. Ah, claro. Sobre él. Y luego de series, Santa Clarita Diet, que fue del trailer que comentamos hace rato. Shaka Zulu. Ah, me suena. Sí, te debe sonar porque en algún momento creo que la pasaban en el canal 13. Hace ya. Esta serie es del 86. Sí. De la tribu de los Zulu. Sí, me acuerdo. Estaba. Un pinche escudo grandote con de cebra, güey. Y trato de acordarme de la trama y todo el rollo, pero. Salían unas llamas y no sé. Sí, o sea, tengo el recuerdo así vago, pero ahora que le dije, es esta, güey. Sí, y, bueno. La pasaban a veces, bueno, en cierto momento, porque también ves que reciclaban mucho. Uh-huh. Primero pasaban Daktari y luego pasaban ese. Sí, esa. A huevo, güey. Sí. Y una que es una maravilla de serie que la empecé a ver y me la chingué, güey. Pero despacito. Es American Crime Story, O.J. Simpson. ¿Se acuerdan que ganó un chorro de premios el año pasado? ¿Y qué? Ah, ya está en Netflix. Perra, güey. Pero que es un documental del, no, del no, caso, no. Es una serie sobre basada en el caso. Qué chido. Pero nomás es una temporada. Sí, es una temporada, son 10 episodios nada más. Y tiene fin. Está perrísima. Tiene un elincazo, güey. Pero elincazo. John Travolta. Y luego esta chica de American Horror Story, se me fue el nombre ahorita, que también la hace como la fiscal. No. Bruce Greenwood, el capitán del Enterprise, el primero. Bruce Greenwood, el que es el almirante Pine. Pike, él. General Pike, sí. También sale. También es el presidente en la de Nicolas Cage. Exactamente. Sí, de mucha presencia. Sí, o sea, tiene un... La serie está muy, pero muy, muy bien hecha. Es de Abogánsters. O sea, es un juicio. Es un juicio y está visto desde la perspectiva de la fiscalía y de la defensa. O sea... Ah, de los dos. Sí, de los dos. Incluso hay un episodio que me gusta mucho porque se llama, bueno, es sobre el punto de vista del jurado, güey. Ah, que también es interesante. Sí, así como que, cabroneta, sí los tienen, pobres güeyes. Sí, es un gran suceso, ¿no? A nivel. Sí, no, no, no. Eso está mundial. Fue una maravilla. Todo el mundo lo vimos en televisión, güey. Si eras de la. O sea, noventero. Yo creo que de las series es de. Sarah Paulson. Sarah Paulson. Ya vi el casting. David Schwimmer. Este Ross de Friends. No son películas, son como. Son programas, ¿no? De las mejores persecuciones policíacas. Yo creo que históricamente ha sido de la. La más vista quizá, ¿no? Sí, esa persecución de la famosa camioneta blanca Bronco en el freeway de Los Ángeles. Todos lo vimos, güey, todos lo vimos en algún momento de nuestra niñez, juventud o lo que fuera. Entonces, no muy lejana, por supuesto, ¿eh? No, hace ayer. ¿Te acordaste, güey? Sí, eres tú, señor. Y luego, en las que no alcanzaron en el cine, porque para eso está Cinepolis Click. Ah, pausa. Empecé a ver a recomendación expresa de algunos... Frique amigos íntimos, la serie de viajeros. Voy en capítulo 5 o 6. ¿Se aguanta? Me gusta bastante, bastante, bastante, bastante. Y también. No me he animado a ver esa. No, sí está chida. Y y también el otro día vimos en dos partes, Lina y yo, la de iBoy, el niño teléfono. Bueno, el que le explota un teléfono en la. Cerca de la oreja y se hace así como que. Ve ahí las cosas y vía como si fuera un cyborg ahí. Pues está interesante. No está así. Uf, no, pero pues está chida. Y sale la niñita esta de Game of Thrones. Game of Thrones, que creo que se descompuso. A lo mejor está pasando por ese proceso de cambio. Sí, donde están feas. Y se ve grotesca, güey. Se ve grotesca. Pero bueno, sí. Por lo menos sí. Sí pasa, ¿no? Sí está bien. Y tengo ya en la mira ahí un par más, pero no sé por cuál decidirme, güey. Ya estás diciendo que la de OJ está sobresaliente. Sí, no, esa es una maravilla, ¿eh? Sí, vale la pena verla. También ayer me estuvieron insistiendo otra vez que vea esa del profesor este que hace droga. ¿Cómo se llama esa serie? Breaking Bad. Ándale, dicen que también está sensacional. No, te digo, yo no he podido pasar del segundo. He visto el primero... Y en una sola ocasión llegué hasta el segundo, güey. Pero no paso, güey. Me quedo dormido. No, maldita no, no. Sea. Yo la he visto tres veces la serie. ¡Ah, güey! Está bien chida. No, o sea, sí tiene sus episodios muertos, como toda la serie. Sí. Está chido. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, eso es algo que ya cambió mucho en mi hábito de ver series. Ya una serie de 20, 22 episodios, digo, no mames, güey, 22 episodios en una temporada ya se me hace un chingo, güey. Ya me acostumbré a los formatos cortos de series, donde son pocos episodios, máximo 10, 12, pero bien contados, güey. Como esta de Colony. Que dices, no, yo quiero otros tres ahí más, güey. Sí, o por ejemplo, The Expanse. Que ahorita están, está en Netflix su primera temporada, se las comenté en su momento. Ahorita la están transmitiendo en el Sci-Fi Channel su segunda temporada. Y está mencionada incluso por crítica que es la mejor serie actual de ciencia ficción, güey. No manches. O sea, está bien perra, güey. Y empieza humildemente, güey, pero dices, esto tiene potencial, güey. O sea, te emociona y dices, ¿esto tiene para dónde, güey? Entonces, eso es lo padre de Breaking Bad. Inicia así como que dices que está bien pendejo, güey, no, y va evolucionando, eso es lo padre de la serie. Tiene una evolución, es lo padre. Pues bueno, ahí hay varias candidatas y todavía no sé qué hacer con mi tiempo, es casi el mismo tiempo. ¿Ya viste Black Mirror? No, ¿y esa qué? Black Mirror. Ah, ¿dijiste? Muy chida. Sí, me tengo que agarrar la recomendación. Ah, sí, muy chida. ¿Y ya viste Sherlock? Ah, ay, esa es la otra. No, no, me aperré con esta de Colony. Ajá. Antes de empezar a ver Sherlock, dije, esta, sí, que es extraterrestre, güey. Sí. Ay, güey, checa Black Mirror y checa Sherlock. Bueno, a ver. Las dos son inglesas y están bien buenas. Sí. Hacemos un volado y a ver cuál veo primero. Bueno, y en las que no alcanzaron en el cine, porque para eso estaba Cinepolis Click, ya metieron la de Trolls, Cubo, Infierno y El Aro. Y El Aro 2. Y en el Box Office México, en su taquilla de este fin de semana, porque ahora sí trabajaron, curiosamente, no hicieron puente, ya es que los son bien huevones. Es que la Constitución dice. Exactamente. Bueno, en primer lugar se estrena La Gran Muralla. Ah, ¿ya está aquí? No, no sé si ya está aquí, pero al menos en México, en el box office, ahí está. En segundo puesto se estrenó la del Aro 3. Del segundo cae al tercer puesto la de La Razón de Estar Contigo, esta película A Dog's Purpose, que es de perro, de un perro. Esas por lo general no las veo porque ahí sí soy yo muy maricón, no las aguanto. Aparte es una película hecha para que te cree esas emociones a huevo. Sí, entonces, por eso me caen gordas esas películas, sí, porque abusan de eso. Pero bueno, y luego del 1 al 4, Resident Evil, el capítulo final, cayó bastante. Digo, para ser su segunda semana, se va del 1 al 4, ya sabíamos que. Bye. Y luego sigue estando en el quinto puesto, la de La La Land, que ahora sí es su primera semana oficial. Ahora sí. Pausa. O sea, menos 3, ¿ok? Sí, está la de La Gran Muralla aquí ya. Ah, ya llegó. Pero acabo de entrar ahorita a Cinépolis, ya está. Liliana, hay que ir a ver La Gran Muralla, ¿eh? Sí. Estoy diciendo que ya está, güey. Ya está. En el sexto puesto se estrena Talentos Ocultos. Ay. Este es la que está nominada en el Oscar. Es una película muy buena. Hidden Figures. Véanla. Sí. De hecho, la tienen ustedes en su computadora. Ah, por cierto. Gima. Sí, vale la pena verla, ¿eh? Está muy buena. Sí, vale la pena. Lo del cuarto al séptimo, El Tamaño Se Importa. Esta es de las cosas que luego no entiendo en los exhibidores en México. O sea, estás hablando de las películas que dice, bueno, pues son los estrenos de ley, porque pues La Gran Muralla, El Aro 3, La Razón de Estar Contigo, Resident Evil, La La Land, que es de Oscar, Hidden Figure, que es de Oscar, y luego salen con El Tamaño Se Importa. Ay, bueno, cabrones, bueno. Bueno, todavía la de Triple X reactivado, que aquí le pusieron así en lugar de El Regreso de Charles, este güey. Bueno, pues del tercero al octavo. Gracias. Y luego del sexto al noveno, Sing. Y del octavo al décimo, la de Un Monstruo Viene a Verme. ¿Cuáles salieron? Aliados, que tenía 3 semanas. Monsters. No la pude acabar de ver. ¿No te gustó? No. Monsterstruck, que llevaba 4 semanas. Y Assassin's Creed, que ya también llevaba 4 semanas. Esas ya se veían venir. De hecho, Monsterstruck hasta eso duró, ¿eh? Entonces, pues bueno. Aguantaron, que casi 4 semanas, ¿verdad? Sí, un mes. Pero está bien ojete, güey. Monsterstruck me sorprendió, ¿eh? No pensé que fuera a durar tanto. Pero, por soberbios, güey. Ya viste lo que nos pasa a veces. Bueno. Y se supone que el Google Comic sí nos mandó su sección, así que. Este vale, Pablito. Guru guru. Piti piti pi. Guru guru. Piti piti. Ándale. Guru guru. Piti piti pi. Piti piti piti piti piti piti. Mana. Bienvenidos nuevamente a los 100 mejores cómics de todos los tiempos. Recuerden que esta lista pretende guiarlos por lo mejor de lo mejor de lo que se refiere a novela gráfica y al mundo del cómic. Vamos a estar revisando 5 nuevos títulos en esta semana. Y recuerden que vamos a estar viendo títulos clásicos. Y si encuentran su favorito, espérense, próximamente lo vamos a estar comentando. Y chequen las recomendaciones que vemos esta semana. Adelante con la lista. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos, y hubo un gran terremoto. Kingdom Come es una lucha simbólica entre el idealismo y la oscuridad, reproducido en un hermoso fotorrealismo. En esta historia, Elseworld, Superman, Wonder Woman y el resto de la vieja guardia son incitados contra una nueva y más violenta camada de superhéroes. Mientras tanto, Captain Marvel ha sido convertido al mal por Lex Luthor. Es un claro rompimiento con la tendencia popular de cómics Grim and Greedy, enfatizando un regreso a The Dark Knight Returns, con un solitario y canoso Batman y un gigante corporativo, el Lex Luthor, en el rol de convertir un símbolo de alegre valor en un asesino. Incluso ahora, vean el conteo de cadáveres, desmembramientos y cabezas cortadas en los nuevos 52, Superman matando a Zod en Man of Steel o la Petra Solemnidad en la trilogía de Nolan. La historia de Mark Waid y Alex Ross sobre el triunfo del optimismo sobre lo sombrío no es menos significativa de lo que fue en 1996. Podemos querer sangre, pero necesitamos esperanza. Con un guion de Mark Waid, el arte es de Alex Ross, publicado en Kingdom Come números 1 al 4 en 1996 por DC Comics. Yo creo en Ciudad Gótica. Recontar una historia de origen puede ser un asunto espinoso, pero Jeff Love y Tim Sale en Batman The Long Halloween filtran la transformación de Jack Harvey Dent empleando películas clásicas de gángsters y misterios de asesinato para crear la historia más pura de dos caras. Con un asesino eliminando uno a uno de los mafiosos de Gotham, Dent, Batman y Jim Gordon corren para encontrar al responsable antes de que inicie una guerra entre las familias. La historia está profundamente ambientada en El Padrino, con Carmine Falcone en esencia un enjuto Don Corleone que debe lidiar con villanos de las historietas, y el estilo de tipos duros a la James Cagney, que The Long Halloween gira rumbo al pastiche, pero el hermoso arte de Sale reproduce a Gotham como una tierra de gánster del Chicago de los 30. No todo es acerca de los mafiosos, sin embargo. El Joker de Sale es una versión fantástica, dientuda y nerviosa, y Love nunca pierde de vista el hecho de que es una historia de Batman. Finalmente, es la lenta destrucción del trío central que hace The Long Halloween tan poderosa, tal como entendió Christopher Nolan cuando lo pidió prestado para The Dark Knight. Love y Sale nos hacen creer en Harvey Dent, y entonces lo quiebran. Con un guion de Jeff Love, el arte es de Tim Sale, publicado en The Batman The Long Halloween números 1 al 13, de 1996 a 1997, por DC Comics. Esta soy yo cuando tenía 10 años. Esto fue en 1980. Y esta es una foto de la clase. Estoy sentada en el extremo izquierdo, así que no me ven. De izquierda a derecha, Golnaz, Mashid, Nadine, Mina. El escritor y artista de Persepolis, Marjan Satrapi, es uno de los ejemplos definitivos en el uso de formato de memoria gráfica. Satrapi aplica su reprensible voz y expresivo estilo visual a las experiencias de crecer en Irán durante la Revolución Islámica, viviendo en Viena y regresando a su tierra natal, con romance, sexo, divorcio y descubrimiento a lo largo del camino. Junto con la fortaleza de su madre y abuela, Satrapi es disidente y pensadora independiente desde una temprana edad, desafiando ese tipo de mujer musulmán como subordinada o reprimida. La perspectiva de Persepolis en cómo lo político afecta a lo personal es descorazonador. La mujer es casi al punto de tirarse sobre las provisiones durante una escasez de alimentos. E hilarante, una joven Marjan reclamando una foto de Michael Jackson en su chamarra representa a Malcolm X, o una clase de dibujo donde los modelos visten velos de pies a cabeza. Es un honesto, complejo, doloroso y hermoso libro que merece no solo ser leído, pero también atesorado. Tal como las reseñas de la portada mencionan, es una lectura que estará con uno mucho después de haber dado la vuelta a la última página. Con un guion de arte de Marjan Satrapi, publicado en Persepolis, The Story of a Childhood, en 2003, y Persepolis, The Story of Our Throne, en 2004, por Pantheon Books. Ajusta los controles para 1956. Nuestra superioridad tecnológica aplastará a esos primates, porque aún no han descubierto los rayos Exxon. Después de que Alan Moore tomara el reboot de Marvel Man en 1982, de forma característica llevó al héroe en una dirección mucho más oscura, cambiando el nombre a Miracle Man, debido a que Marvel tomó el asunto legalmente respecto al nombre original. Fue el primer acercamiento de Moore con los superhéroes de ficción, y en él pueden verlo tocar temas que posteriormente definirían su trabajo en los cómics, del superhéroe como una fuente de desasosiego y villanos byronianos a la deconstrucción de la ficción de superhéroes. Es importante leer la corrida de Moore en Miracle Man con el fin de entender el lugar de Gran Bretaña en el mundo del cómic, y ver cómo Moore tomó un héroe semilegal, Miracle Man inició como un símil de Capitán Marvel, y lo definió con sus propias fantasías oscuras en una era de tensión política con Thatcher al mando, paranoia nuclear y mentalidad punk rock. Moore toma el discurso de Mike Moran a la gente de Bretaña en una forma en que los cómics nunca lo habían hecho antes, un paso importante y trascendental en el florecimiento de la escena británica del cómic. Con un guion de Alan Moore, el arte es de Gary Leitch, publicado en Warrior números 1 al 21 en 1982 por Ella Miller and Son. Las 500 monedas prometidas. Por favor, cuéntelas. Lone Wolf and Cub no solo es una obra clásica narrativa en los cómics, es una historia clásica. Después de haber sido difamado, caído en desgracia y su esposa asesinada, Ogami Ito le da a su hijo una opción: una pelota o una espada. Si el niño se inclinaba a hacer pelota, él lo mataría para poder reunirlo con su madre. El niño, Taigoro, se gateó hacia la espada, y al hacer esto, los envió a los dos al largo camino de la venganza. Lone Wolf and Cub es una epopeya, con la serie original publicada en 28 tomos. La imagen inicial luz absurda, pero es en realidad la obra entera envuelta en una sola imagen: un padre y un hijo. Deber y amor. Honor y venganza. Trágica, compleja, llena de acción y personajes con motivaciones, es un material sorprendente, sangriento y brillante. Si estás interesado en el manga o en los clásicos del cómic moderno, entonces debes de leerlo. Con un guion de Kazuo Koike, el arte es de Goseki Kojima, publicado en Lone Wolf and Cub en 1970 por Dark Horse. Julio Verne es sin duda el padre de la ciencia ficción moderna. Su obra nos ha inspirado, nos ha llevado por el fondo del mar, a islas misteriosas, a surcar por los cielos o a alcanzar las estrellas. Su visión única de la humanidad y de su relación con la tecnología le llevó a predecir con gran exactitud los grandes avances tecnológicos del siglo XX, tales como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Nacido un 8 de febrero de 1828 en Nantes, Francia, desde muy joven mostró gusto por la geografía, el griego y el latín. Se cuenta una anécdota de que de niño se quiso enlistar en un barco para poder comprarle un collar a su prima, de la cual estaba enamorado. Puberto, ya saben. Pero su padre lo alcanzó y lo bajó del barco. Desde entonces, el joven Verne comenzó a escribir historias en lugar de vivirlas. Desde entonces, Verne tuvo una vida muy a la segura, con decisiones donde el riesgo era muy controlado. Estudió derecho siguiendo la tradición familiar. Contrajo matrimonio con una viuda rica. Logró una posición acomodada y solo, cuando su arrollador éxito se lo permitió, se dedicó en exclusiva a la literatura. Sin embargo, detrás de esa postura a la segura, su mente era la que viajaba más allá de sus fronteras. Esta semana, conmemorando su aniversario, se lo dedicamos a Julio Verne. Y llegó papi. Y me escapé a la brava porque no pude dejar pasar la oportunidad de hablar de este personaje que no sé nada de él, así que mejor me regreso. Con su permiso. No, no es cierto. Que pese a todo, es increíble la influencia que ha tenido y a veces perdemos un poquito la perspectiva de su grandeza. Pero Julio Verne básicamente es el Amadeus de la literatura. Correcto. Así como vemos a Amadeus Mozart, que dice, sí, o sea, te puede gustar este Bach, te puede gustar Beethoven, o puede ser más gustoso de un estilo, de una corriente musical. El prodigioso es este güey. Es más, tiene un estilo que no solamente identificas, sino que disfrutas. Es el Da Vinci, lo que Da Vinci era a la pintura y en general la invención. Este güey fue para la literatura. Es el indiscutible. Un pilar, así, el virtuoso de el esto. Pilar. Tiene historias que hablan de muchísimas cosas variadas, tiene fundamentos científicos bien cabrones, como lo que estamos diciendo, que Wells agarraba algo de moda, lo sustentaba y luego divagaba, pero a él incluso lo investigan, y esto fue real, hace unas décadas lo investigan para ver si existió la posibilidad de que él fuera un viajero del tiempo. Sensacional. Porque no creían que la exactitud de sus escritos haya sido obra solamente de su intelecto, de su imaginación. O de la casualidad. Hubo verdaderamente una investigación seria. ahí pueden googlearlo y checarlo, en donde investigaron a Julio Verne como viajero en el tiempo, para ver si no tenía ahí un secretillo, porque todo lo que predijo es increíble. Y si no hubiera sido acertado, como mera fantasía, era maravilloso. Sensacional. Y si no se hubiera inmiscuido en la ciencia friki, cuando hablaba de amor, escurría la pinche mirada ñoñazo, pero tenías que reconocer, sí, que era bueno. Que le salía bien. Cuando hablaba de algo de investigación, de policía, detectivesco, como con Strogoff, tenías que reconocer que está muy, muy bien hecha. Y cuando hablaba de terror, como en El Castillo de los Cárpatos, tenías que reconocer que le quedó bien. Un genio. Sí. Maestro. Noche de gala. Adelante, Lupitón. Sí, es bastante amplia la obra de este escritor, bastante padre. De repente no se da uno cuenta de todas las películas, por ejemplo, que influyó de directa o indirectamente, o basados totalmente en su obra, como que nada más tomaron algunas ideas y en base a eso dan ciertos guiños. Es un maestrazo, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Jima, ¿qué fue eso? Pues no hay mucho que agregar, güey. Ya lo dijiste, es un maestrazo, mi escritor favorito, de lo que sea. Y pues más arriba que él, para mí ya no hay nadie, güey. Adelante. Ay, cabrón. Julio Verne es uno de esos personajes que en algún momento, cuando empezamos a hacer este tipo de programas de literatura, de autores, comentamos que lo padre de su obra es enlazarlas con su vida, porque comprendes mucho del contexto y de lo que plasmaban de ellos mismos en estas obras. Julio Verne tiene una pasión que percibes por el detalle técnico. Su visión y esa correlación que tenemos los humanos con la tecnología, porque estamos hablando aquí del siglo XIX, donde los inventos tecnológicos eran la gran novedad y cada vez el que se seguía parecía más asombroso. Dios. Sí, así como que órale, ya no hay límites, de una generación muy sumida en la era victoriana y todo era maravilloso y el asombroso. Imperio británico y todo el rollo, ¿no? Sí. Impotente. Entonces, obviamente que se sentían los amos del mundo. Y ese era el sentimiento que se percibía, ¿no? Entonces, Julio Verne atrapa todo ese sentimiento y ve esa relación cómo se va construyendo y ve hacia el futuro y dice, bueno, pues y hemos logrado conquistar la Tierra, hemos logrado conquistar el Antártico, hemos logrado conquistar el África, ¿por qué no conquistamos la Luna? ¿O por qué no conquistamos el fondo del mar? ¿O por qué no descubrimos otras tierras ocultas que a lo mejor no conocíamos? Y de ahí empieza. Y es muy apasionante su obra realmente. Entonces no podíamos dejar pasar su cumpleaños. Su cumpleaños. Y pues qué mejor manera. Entonces vamos a irnos recorriendo sobre su obra. Ahora, él escribe 54 novelas. Hay aproximadamente unas 5 o 6 póstumas que no vamos a mencionar en esta ocasión. No mencionamos tampoco sus cuentos cortos, que tiene aproximadamente unos 15, 17 cuentos cortos. Y además hay algunas obras que también son póstumas, pero no escritas directamente por él. Ahí hay cierto pleito entre los historiadores literarios, ¿no? Dice, no, es que no le escribió, o sí le escribió, bla, bla. Yo creo que la manera más clara de describirlas es como lo que sucedió con Tolkien, en que su hijo retoma escritos que había dejado su padre hasta cierto grado de completarse o de avance, etcétera. Los reestructura, los pule, les da la estructura, los completa y los publicaron. Entonces, muchas de estas obras póstumas, que no son tan póstumas, pues son de ese tipo. Entonces, tampoco las vamos a mencionar. Vamos a irnos nada más con sus 54 centrales. Vamos a mencionarlas, sí, vamos a mencionar las 54, pero obviamente no vamos a contar las 54. O sea, habrán algunas que sí son mucho más trascendentes y ustedes mismos van a ir descubriéndolas, ¿no? Al final de cuentas, la idea de este tipo de episodios, como todos los demás que hemos hecho durante estos ya poquito más de 3 años, es precisamente que aprendamos todos y que te surja la curiosidad. Y yo te aseguro que es muy probable que si buscas en tu casa, entre esos libros abandonados que tienes en algún lugar de tu casa, vas a encontrarte una novela de Julio Verne. Es muy, muy, muy probable, ¿no? Entonces, si es así, te invitamos a que compartas fotos de tus libros de Julio Verne y las publiques ahí en nuestras redes sociales. Vamos a ver qué tanto sale. Va a ser interesante eso. Pues sí. Y si no, pues que se compren algunos, porque son de los que... Sí. Vale la pena tenerlo más que sea posible. ¿Eh? Sí, para que se ayuden. Para que se ayuden. Julio Verne publica su primera novela en 1863 con un libro que se llamaba Cinco Semanas en Globo. Esta obra fue la que lo lanzó al éxito y lo estimuló a proseguir con la temática de la novela de aventuras y de fantasía. El mismo editor le encargó una colaboración regular para la revista Magazine de Education and Recreation. En poco tiempo, pues alcanzó gran celebridad, o sea, se hizo popular. Aprovechando sus conocimientos geográficos, adquiridos a través de numerosos viajes por Europa, África, América del Norte, y su entusiasmo por la revolución tecnológica e industrial, Verne se convirtió en un especialista de los relatos de viajes y aventuras de corte científico. Su dominio de la atención dramática le permitió combinar extravagantes situaciones y momentos poéticos en una prosa ligera y amena. Exactamente. Y es que ese era su gran don. Te contaba cosas sumamente complicada, de una manera que decías, ah, pues sí. y órale. No, y siempre ponía, así como hemos laureado la primera persona de en la que escribían otros autores, que me encanta, él tenía los personajitos en diálogo todos. Uh-huh. Y la carga de la información venía de la boca de uno de los personajitos, y eso te lo hacía muy ligero. Entonces no te enfrascabas en... explicaciones en, confusas, güey. O sea, y como lo decía el otro monito, el monito principal le preguntaba, ah, chingo, ¿entonces cómo? Y obligaba a que te explicaran lo que verdaderamente te hacías como tú mismo una pregunta. Entonces, el que pudiera intuir en dónde se puede atorar el lector y qué es lo que más brillaba y qué iba a preguntar, eso permitía que te adentraras mucho a la... No, y te explicaba cosas a veces de maneras prosa que ni siquiera te dabas cuenta, güey. Sí, exacto. Es ese con que... Uh-huh. Ah, pues sí, güey. Sí, sí, sí, hay una que me encanta precisamente por eso, que yo creo que sí va a ser a las que nos vamos a detener un ratito. No, pero... Pero tantito. Qué genial. Al año siguiente, en 1864, viene una de esas novelas por las cuales todos lo recordamos, y es Viaje al Centro de la Tierra. Justo al término de su obra anterior, comenzó con esta. En ella se aplicó a la geología, la mineralogía y la paleontología. Las detalladas descripciones de animales antidiluvianos, saludos Jima, maravillaron a los expertos, poniendo de manifiesto su extraordinaria intuición científica. Se la bañó con esta, güey. Simplemente agarró como que los relatos de la época y de los avances en geología y en paleontología, porque estamos hablando de esa época en donde la paleontología, pues todavía no era paleontología, güey. Era sí, simplemente... con los victorianos sí era otro pedo la paleontología. Sí, ¿no? Y él describe algo que fue notable, sobresaliente, como dicen, por décadas, ¿eh? O sea, de hecho, por medio siglo, era lo que lo marcó como una descripción firme. ¿Cómo se los imaginaba? Es que, como si lo sintiera. Esa novela a mí me gusta mucho, porque es lo que te decía ahorita. Toda la carga de la información viene del tío, no me acuerdo cómo se llamaba el tío. Entonces viene del tío, que es un viejolón de un conocimiento muy amplio. Otto Lidenbrock. Ah, Simón, sí, exactamente. Sí. Y luego ya ves que este sí es un señor aventurero, el güey, sí. Centrón. Sí. Y el protagonista, anciano, pues pero... sí, y es timorato y quiere con la hija de él, el protegido. Es un ñoñazo, güey. Es un ñoño de la chingada. Si recuerdas, incluso la novela empieza ñoña. Sí. Porque este güey está enamorado de la Frau, la, uh-huh, como la entenada, o pues. La sobrina. Sí, era como que le estaba acá, la sobrina, exactamente. Sí. Y todo, que ay, que no te vayas porque mi corazón, y se comprometen. Y así, ahorita una vez comprometido, sí, no manches. Una vez comprometidos en ese instante, ¿sabes qué? Nos vamos mañana a Islandia, maestro. Simón. No, no te vayas. Y luego, corazón. era muy como tú, sí. ¿Verdad? Sí. O sea, el otro día, de que vamos, chingue su madre. Y se van, y el otro pinche viejo sí se suelta la greña. Todo es inspirado por una serie de escritos que logran encontrar. Y que él se le hace, que descubren el Santo Grial. Incluso él tenía miedo de esa reacción y dudó en enseñar en los escritos en los que parece indicar un punto exageradamente profundo en la tierra. La expedición comienza por encontrar ese pasaje que probablemente llegara al centro de la tierra para medir la profundidad de esta. De por sí era una empresa fantástica, pero cuando llegan a destino, toman un guía, empiezan a adentrarse y lo que encuentran es increíble. Desde hombres de las cavernas, criaturas desconocidas, y ya cuando van navegando por un río caudaloso, en el centro de la tierra, con un extraño brillo azul, y mientras en el techo todavía se puede ver la gruta, la piedra bruta de una caverna, no tienen idea hasta dónde van ni cómo van a lograr. Llegan a un valle en el cual también hay algunos dinosaurios, siguen en la corriente porque destruyen la balsa, construyen otra, siguen en la corriente maravillados porque hay un valle como si estuviera como un mundo interno, sí, como un interior. Mundo interno, exactamente. Y después de la travesía ven que se pelean dos enormes dinosaurios que los describe de manera tan hermosa que muchos de los grabados de los paleoartistas de la época se basaron en lo que dijo él. Lo que es fantástico es que a lo largo del camino, pues el señor va diciendo todas las propiedades de la piedra respecto a la geología y va platicando todo, va enfatizando lo que van descubriendo y es lo que tú dices. O sea, aprendíamos un chorro porque el monito hace que le enseñe a su sobrino o a su protegido. No, si era su sobrino. Su sobrino, sí. Axel. Y estos eran primos entre ellos, primos lejanos, por eso sí le quedaron sus arrempujones. Es fantástico porque ya ves que salen en un volcán. ¿Quién sabe en dónde chingados? Salen en... Se meten en Islandia y salen en dónde... En un lugar así también, no sé, lejos también. Sí, y él trató de medir la distancia. En una de las películas salen en Italia. No me acuerdo. Es, y es que todo esto, digo, de alguna manera complementándose con aquel ya lejano año 75, que todo vivía allá en la capital, había unas caricaturas que se estrenaron a finales de los 60s, pero ya los veía, pues ya, yo creo, llegando ya a México las caricaturas, de pues se llamaba exactamente así, de Viaje al Centro de la Tierra, y sí. El dato que conseguí se estrenó en el 75, donde tanto en la novela como en esta caricatura, ellos iban siguiendo el rastro esculpido regularmente en piedra de este personaje, Saknussemm, que venía siendo el que dejó en alguna biblioteca un papiro o un escrito en signos en ese entonces indescifrables, hasta que este personaje, el profesor, logra tener una pista de que era una manera de llegar al centro de la Tierra que dejó este señor Arne Saknussemm. En esa caricatura ya lejana, en el intro de la caricatura, salía que ellos iban por las piedras buscando esa AS, que era como las migajitas de pan que él fue dejando. Sí. Para marcar ese camino, hay otras historias. Y el ñoño fue el que se dio cuenta, sí, de claro, lo que quería decir, porque... Sí, y hay otras adaptaciones de esta historia, donde unos dicen que estaba el nombre completo y que quién sabe qué. Tiene sus variantes, ¿no? Pero realmente el detonante fue el seguir en la pista este primer expedicionero, Saknussemm, y que no recuerdo yo, no sé si tengas por ahí el dato, Jorge. Él no creo si queda perdido o no saben cómo muere, algo. Pero él deja un rastro, ¿no? Y sí, ellos van a seguirlo, ¿no? Sí, supuestamente él ya no puede completar la expedición. Y deja ese escrito y él van a buscar a la genealogía de él. Y resulta que es una familia poco prolífica. Exactamente. Y luego ya empiezan a preguntar por el apellido. Y una bibliotecaria les dice que ella tiene un libro en donde viene otra parte de los escritos de él, y ya es cuando dice, no manches. Pero lo padre es que previo a esto no podían descifrar el código con el que lo escribió, y es cuando dice Axel que él a lo ñoño lo descubre, ¿verdad? Sí, pues sí. Y no le quiere decir al tío porque ya sabe que se va a poner maníaco, claro. Pero lo deja sin comer, como estaba obsesionado el güey, y que utiliza todos los decodificadores de la época, y no lo logra. Y luego dice, no, pues es que este güey de veras nos va a matar de hambre, porque ya sé cómo es mi tío, o sea, se pone maníaco. Y ya decide decirle, pues sí, güey, desemboca en una aventura. Le patinaba el coco, güey. No, está sí. Perro, tototota. Sí, la sí. Leí yo cuando estaba todavía muy chavillo, güey, con la secundaria, güey, y se me decía, perrotota. Sí, aquí obviamente, como lo dijo Jorge, o sea, hace gala de todo su conocimiento de la ciencia de ese momento y obviamente de más adelante, ¿no? ¿De qué manera? Pues, al ratito les platicamos. Y ese es uno de los puntos por los cuales a veces hemos ranteado aquí, de que la ciencia ficción contemporánea tiene un gran déficit de historias que sean realmente ciencia ficción. Porque, por ejemplo, ves autores del siglo XIX o autores de la primera parte del siglo XX que realmente veían a un futuro. Sí, y a tal punto de que ahora lo vivimos ese futuro. Pero los autores contemporáneos no inventan ni madre, güey. O sea, copy paste. Sí, o sea, su futuro ya. Lo que digo, que ya platicamos el otro ¿ya no día da? En los jueves de reflexión, de que si realmente todo ya está inventado, si de verdad ya llegamos a un límite donde, aparte de que dicen que todo está inventado, tanto en las películas, por eso tanto refrito y todo eso, no hay creatividad, te vas a la fácil. Pues, ¿qué está pasando, güey? Y yo voy más por el lado de pereza mental, güey. Sí, la neta. Que realmente se van a lo, como dices, a lo fácil, en lugar de realmente proponer, cosas, ¿no? Pues, entonces, estaba leyendo al respecto de cine y de guiones. En clases de cine, se supone que decía un filósofo griego, cine y teatro se supone que es algo similar. Entonces decía ya desde los griegos y los romanos, que las tramas o los dramas que puedes crear para una historia son 270 historias. Esas 270 historias ya están preestablecidas desde aquellos tiempos. Entonces ahorita lo siguen usando. El chiste es que puedes basarte en una de esas 270, pero hacer una historia interesante, saberla contar. Si mal no recuerdo, hay 7 temas universales. Sí. Uno de ellos era, por ejemplo, el regresar a casa. Uh-huh. Y ahí empiezan a hacerse las ramificaciones. Está interesante. El amor frustrado. O sea, eran como siete tramas, columnas básicas, vertebral. Y sobre esas ya se va construyendo todo lo demás. Sí, es interesante. Bueno, y luego al quiero año siguiente. De esto hay 4 películas que existen. Ah, órale, ¿cuáles? Hay una de 1960, que es el Journey to the Center of the Earth. Dura 2 horas con 12 minutos. La dirigió Henry Levin. Tuvo un presupuesto de 3,440,000. Ah, cabrón, sí le metieron lana, para el año. Para el año. Y recaudó 10. Le fue bien. Madres. Y luego hubo otra en 1977. ¿Le metieron 12 millones? No. 3. 13 millones. 3. Millones. Millones. Ok. Otra película de 1977, exactamente el mismo nombre. Esta fue dirigida por Joan Piquer Simón. Pero esta no tengo el dato de cuánto presupuesto tuvo. La siguiente fue en el 2008, que es donde sale Brendan Fraser. Ahí está Netflix, por cierto. Chistosa, sí. ¿No? Ellos digo, de odiarse, ¿no? Pues sí, el problema es ese, que le meten cosas de broma. Chico, y esa, pues creo que muchos la vimos. Tuvo un presupuesto de 45 millones y recaudó 101.702 millones. Palomera. Palomera también. Y la siguiente fue del 2012, que es donde sale Dwayne Johnson. The Rock. Sí. ¿Está gacha? Esa no la he visto. No, ya nomás de verlas ya, no. ¿Y pero es chistoretina, ¿no? ¿O qué? Sí, me hace más decente. Creo, bueno, por lo que he visto, está más decente la de Brendan Fraser, ¿no? A comparación. Esa tuvo un presupuesto de 79 millones. ¡Ah, cabrón! Y recaudó 103.8. Pues la otra le pateó el trasero, sí, la de Fraser. Sí. Porque la de Fraser metió que le metieron 45. Y 101. O sea, le metieron casi la mitad y sí, tómala. Y juntó lo mismo. Decentemente. Bueno, en el 85. Mira, en el 85. Pues sí, pero de 1800. Sí. En 1865, Todavía la... Taylor ni siquiera era 85 cuando no. corrió. En una fecha hizo 12 errores. De la Tierra a la Luna, señores. Ay, ni chinga. Esta que es secuela de las dos anteriores relata en el viaje propiamente dicho, porque en la anterior también narran la preparación y todo el pedo, bla, bla, y aquí ahora sí se lo avientan. Los viajes extraordinarios de Verne aspiraban a convertirse en una ambiciosa epopeya, cuya definición más precisa dio el propio autor: un paseo completo por el cosmos de un hombre del siglo XIX. Tras este objetivo, Verne exploraría la Tierra y sus profundidades, el mar y el aire, con historias tan memorables como la Nautilus y su capitán Nemo. De la Tierra a la Luna, que pertenece a la época idílica de su fe en la ciencia, narra con notables dosis de humor e ironía la preparación y envío a la Luna de un gigantesco proyectil. No se sabe qué admirar más de la novela, si el divertido desarrollo de la historia o la sorprendente exactitud con lo cual logró narrarla. La mentalidad de cómo vamos a llegar, pues con un proyectil, güey. ¿Cuál fue el que se le ocurrió, güey? Sí, o sea, sí. No mames, güey. Pero es que sabes que perrotote, que él tenía esa sensibilidad de imaginárselo, de vivirlo en su mente. Uh-huh. O sea, él lo vivía. O sea, no nomás decía, a ver, voy a viajar al pinche espacio, lo demás, voy a ver sirenas espaciales con tres chichis, chingues madre. O sea, no era el viaje a lo pendejo. ¿No? Él podía ir a donde quisiera, pero se preguntaba, se cuestionaba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Acerca de la distancia en que está, acerca de la manera más eficiente de llegar, de aterrizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, fíjate, a nosotros se nos hace lo más obvio decir, pues es con un propulsor, ¿no? O sea, sí. Más normal. Ajá, sí. Pero por ejemplo, se pudo haber inventado una tarugada bien salida, no sé, cualquier sí, cosa. Sí, o sea, pudo haber dicho cualquier otra cosa porque obviamente no haya precedente de una nave espacial. Y lo más cercano que tenía era una bala. Con un cañón, porque pues era su comparativo más y él real. Supo que había una fuerza de gravitatoria que ejerce sobre los cuerpos y que tenía que haber una gran cantidad de energía almacenada para poder propulsar, para poder aventar al objeto fuera del alcance de la fuerza gravitatoria de la Tierra. Esas son cuestiones bien cabronas. Es como dijiste ahorita, es que ahorita hay pereza mental. Internet nos está regalando tantas cosas, o sea, la globalización nos da tanto que nos hace perezosos mentales. Sí. Es como el atleta, es como en una carrera de bicis, el que encuentra el atajo directo a la meta. Llega antes, pero se pierde todo el paseo. Se pierde la subida, se pierde en dónde están los pinos, se pierde las curvas, las difíciles, sus partidas de madre, que eso finalmente dan experiencia. Claro. Entonces, obviamente, él tuvo esos procesos. Qué genial haber vivido. Imagínatelo viendo a la luna y no pensando en la vieja que se quiere cochar. Y tampoco está pensando de que, mira, está muy brillante, ahora se ve más bonita. O sea, él estaba cuestionándose a qué distancia está de nosotros, cómo sería estar allá, qué pasaría si estuvieras allá, y lo más importante, cómo demonios haces para poder llegar allá. Como si fuera una realidad. Se planteó la posibilidad de poder viajar hacia allá. No, qué maravilla. Y todavía además se imagina que habían los habitantes de la luna. Así que todo lo que se imaginó. Pues, todo lo que va a ser llegando allá. Sí, o sea, toda la aventura ya. Güey, sensacional. Sí, no. Y estamos hablando de una época donde, pues, el acceso a información, y ya no dijeras información científica, güey, porque todavía ni volábamos, güey. O sea, sí, no, era otro mundo. Este es de 1865, güey. No, es lo que maravilla todavía más. 100 años después se hizo una película, 1964, 29 de marzo, de From the Earth to the Moon. Dice el diálogo: centrado después de la guerra civil norteamericana, el hombre de negocios e inventor Victor Barbicane crea una nueva fuente de poder llamada Power X. Él planea usarla en cohetes de poder y mostrar su potencial y mandar un proyectil a la luna, que es lo que estás explicando. Acá en la película le dan un poquito de que inventan un nuevo energía, una nueva arma, y con eso hacen todo el diálogo. Pero fíjate, prácticamente 100 años después hicieron la película. No, y la película esta del clásico rostro de la luna con el proyectil que le pega. ¡Ah! Es icónica la cinematografía. Y pues claro, fue una, de, mudo, fue una de las primeras. Sigue siendo vigente. Sí, ¿no? Más, ¿no? De un siglo, güey. Y es una de las primeras, sí, producciones de ciencia ficción en cine. Y de acercamiento al tema, ¿no? Uh-huh. Y esta primera película friki, güey. Del 67. Que la traducción es Chiflados del Espacio. Pero es basándose en ese tema del viaje a la luna. Sensacional, ¿no? Sí. Sí, no, olvídate. Y es ahí también donde habla de esos pronósticos o de esas predicciones. Ya ves que también lo quisieron ungir como un profeta. Aparte de presumir que era un viajero del tiempo. Donde habla de descripciones más o menos precisas, ¿no? De esto que están comentando, de lo que costó el viaje, de las medidas técnicas del cohete, uh-huh, que si el grueso de las láminas, el espesor, pues, en datos plasmados en la novela, y que en la vida real, pues fue casi, casi acertado. Incluso en uno de los textos estaba leyendo que él menciona a los Estados Unidos de Norteamérica como el que logra llegar, ¿verdad? Cuando en ese entonces este país ni siquiera figuraba como una potencia en tecnología, ni mucho menos. Entonces les agarró por qué mencionar a este país como el que logra llegar a nuestro satélite, ¿no? Amén de otros detallitos que hay ahí de pronóstico más o menos acertado. Digo, si quieres que diga que sea casualidad, a lo mejor es demasiada casualidad. O en su defecto, como dice otro de mis autores favoritos, Juan José Benítez, es más causalidad que casualidad. En detalles que quizá nosotros, lo que somos público en general, jamás nos enteraremos, ¿verdad? Adelante. En el 66 viene una novela que se llama Las aventuras del Capitán Hatteras. En él se narra la desventurada expedición de este tenaz y singular personaje al Polo Norte, en cuyo transcurso encuentra al Capitán Altmont, sobreviviente de una expedición americana con el mismo objetivo. El Polo Norte se conquista, ¿qué fue? ¿En principios de los 20? Más o menos, ¿verdad? Sí. Que incluso hace unos años platicamos porque descubrieron los restos de la famosa expedición doble, ¿se acuerdas? Que uno se quedó en el camino. Sí, el que llegó fue Amundsen y el que no llegó fue Scott. Scott, exactamente. Sí. Bueno, es la analogía, ¿no? Sí. Y este en el 66 ya andaba narrando precisamente porque era pues una de las grandes fronteras que quedaban todavía, sí, inalcanzables. Es una novela bastante divertida, y divertida no por cómica, sino porque te lleva en esa aventura. Sí, es uno de los ingredientes principales de prácticamente todas sus novelas, las peripecias, ¿no? Uh-huh. La aventura, el qué hacer ante lo desconocido y cómo resolverlo y salir avante, ¿no? Sí, y no del chistín. Sí, no. No lo hace chistín, porque hay ciertos dejos de comicidad en muchas de sus novelas. Sí, claro. Pero no son chistines, o sea, sí, no, es un humor muy situacional. Es comicidad, es humor, uh-huh, sin el ánimo de ser el chiste barato, pues. Exacto. Sí. En el 67, se había... ¿Tienes una? No, otra novela que se llama Los hijos del Capitán Grant. En esta, también es ñoñita esa. Sí, esa sí es. Sí. No todas. Digo, podemos ver que hay básicamente tres tipos de novelas en las cuales, o de temas donde Verne se enguarnece, ¿no? Una que es el viaje fantástico, la otra que es ciencia ficción pura, y la otra que pues tiene su lado ñoñón. Digo, y también le sale bien. Hay que ser honestos, pues también sabe que se vende, o sea, sabía, digo, no era altruista el tipo, también sabía. Entonces, los hijos del Capitán Grant, estos emprenden un dilatado viaje que los lleva hasta Australia en busca de su padre, cuyo paradero solo conocen parcialmente por un mensaje suyo, hallado en una botella. En la panza de un tiburón. Chan, chan, chan. Sí. Luego, en el 69... Espérame, de este sí tengo dos películas. Ah, échala. El detalle es que está medio raro el nombre, porque fue en la Unión Soviética. Detti Capitana Garanta. Este fue desde 1936. Duró 1 hora 23 minutos. Y fue dirigida por Vladimir Weinstock y David Goodman. Narra exactamente lo que acabas de decir. No, no le inventan nada nuevo. Pero por el año es la más. Fue la primerita. Y hubo otra en 1962. Que esa se llama In Search of the Castaways. Ya en español le pusieron Los Hijos del Capitán, Grant directamente. Se estrenó el 25 de diciembre del 63 en México. Con una duración de 1 hora 38. La dirigió Robert Stevenson. También es más o menos el la misma historia que dijiste. Nada más que aquí le agregan unos países más para hacer más. Para va recorrido. Más la historia. Va sí. recorrido. Sí. Y es que algo que llama es mucho la atención de Verne es que él tiene un gran amor por el mar. Sí. Sí, pues, obvio. Toda sí. su obra siempre hay algo relacionado hay conexión, sí. con el mar, ¿no? Sí. ¿Ya vas a cambiar ya? No, si quieres, termino. Algo que me gusta de esta novela, que aparte de lo que acabas de platicar. Y algo que no me gusta, que es la miel que escorre. Pero bueno, me gusta mucho un detalle que se me hace súper chido, algo que nosotros hoy día agradecemos cuando se hace bien, que es ligar a un personaje de una historia con otra, ¿no? ¿Cómo le dices, por ejemplo, cuando sale el Doctor Strange ahora en Thor? Si va a salir ahí haciendo la continuidad o un universo cinematográfico. Sí, exactamente, como que comparten el universo. Uh-huh. En esta novela de Los Hijos de Capitán Grant, en una parte, en el último tercio de la novela, el personaje que es el malo del cuento, que es Ayrton, es el contramaestre del Britannia, que es el que iba al mando del Capitán Grant. Él es el que se revela o trata de hacer un motín para destituir al capitán, por supuesto. No tiene éxito. Y la empieza a hacer de malo, ¿no? Lo expulsan del barco. Agarra ese nombre conocido y famoso malhechor en aquel entonces, Ben Joyce. Y finalmente su suerte es que lo abandonan en la isla de Tabor, ¿sí? Una isla abandonada. Y que años después sería tomada esta isla de Tabor en la isla misteriosa. Uh-huh. Entonces, eso se me hace sensacional, güey. Uh-huh. Que lo jala de alguna manera y vuelve a mantener esa isla y se encuentran los personajes en y es padre cuando también. Los autores logran crear sus universos donde sus historias coexisten. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando platicamos de Lovecraft? Ah, es otro. Que liga muchas de sus historias dentro de un mismo está universo. Chido, ¿no? Ese está sí. padre. Y aparte lo hacen bien. Sí. Me mandaron un meme de Poe y de Verne. Ya ves que Verne era fan de Poe. Que sí. le manda una cartita una a Poe. Una misiva. Y le dice: señor Poe, soy un fan suyo y me encantaría poder compartir con usted alguna vez una historia. Y le mando un dibujito de nosotros flotando en un globo. Agrégale más globos a sus historias, sería bonito. Pero haz de cuenta que está escribiendo, se supone que Verne la historia, pero está así como si fuera una colegial, así con el lobo de cabeza y todo. Al rato les mando el meme, está bien de botán. Es mi chambrones entre ambos. No, es que tú eres mejor. No, el Poe está así como que. No, es que tú eres mejor. Sí, por y el otro todo, ay, por favor. Te odio. En opuestos los dos. En el 69 viene una de sus más fantásticas, maravillosas, reproducidas, adaptadas y veneradas obras. 20.000 leguas de viaje submarino. Me pongo de pie. Entre su extensísima producción, es uno de los libros que conserva más íntegro su encanto, sin duda. La peripecia se inicia cuando una fragata americana parte en busca de un monstruo marino de extraordinarias proporciones al que se le atribuyen múltiples naufragios. El monstruo aparece, se precipita sobre el barco expedicionario, lo echa a pique, llevándose a su espinazo al naturalista Aronnax, a su fiel criado Conseil y arponero Ned Land. El monstruo resulta ser un enorme submarino. Era un narval en el cual los tres hombres pasarán cerca de 10 meses hospedados por el enigmático Capitán Nemo, artífice del invento. Visitarán los tesoros sumergidos de la Atlántida, lucharán contra caníbales y pulpos gigantes y asistirán al entierro de un maravilloso cementerio de coral. No mames, es una joya, es una... No, es una maravilla. La máxima para mí. Y su personaje, su villano es encantador, Nemo, hostil e iracundo. No tardará en revelarse como un proscrito, un sublevado solitario cuyo manto de misterio esconde una identidad principesca y una pesadumbre tenebrosa. Se ha señalado que Nemo es un trasunto del propio Verne, o sea, era como su yo... Su alter ego. Sí, su yo que siempre quiso ser, así como que si yo fuera, si pudiera ser, ¿cómo sería? Así, órale, va. Ambos viven encerrados, solos e incomprendidos. El primero en su coraza de acero, el segundo en la burbuja de su gabinete. Ambos refugiados tras el disimulo y el secreto. ¿Se acuerdan lo que comentaba cuando inicié? Sí. Del mismo modo en que Verne dejó estupefactos a propios de extraños presentándose a unas elecciones municipales en Amiens por una lista de extrema izquierda, porque en algún momento le entró a la política. Sí, claro, al final de su carrera. El Capitán Nemo, que lucha por la liberación de los pueblos oprimidos, detesta a la convencional y docenada colectividad que lo persigue y enarbola dos veces el estandarte negro del nihilismo. No. Esta es una maravilla de obra, porque además de lo divertida, además del lado tecnológico, es también una crítica social, o sea, tiene todo. Sí, sí, sí. Y nadie cocha. Aparte, ni hay nada de eso que a Carlos le encanta. No, para los que dicen que las historias de juego tienen que cochar, güey. ¿No? Sí, no, no. De este nada más hay dos películas live action. Una en 1916. De una duración de 1 hora 45. Lo que está llamativo es lo que ganó. Fue un presupuesto de $200,000 y ganó 8 millones. Chule. Nada más en Estados Unidos, el dato global no está bien. No. Pero por la época está difícil. No mames. Pero pues imagínate. Eran dólares de oro, güey, en ese entonces. Y la otra es de 1954. Joya. ¿Es la de Burt Lancaster? Richard Fletcher. No, no es la que tú dices, es otro. El director es Richard Fleischer. Richard Fleischer. Uh-huh. Sale Kirk Douglas. Uh-huh. Sí, sí. James Mason y Paul Lucas. 24 de octubre de 1955. Joya. Con una duración de 2 horas 7 minutos. Tuvo... Yo creo que muchos recordamos esa. Sí, es que no hay otra, güey. Así que esa es la. Esa. El Nautilus de esa es maravilloso. Y que está carísimo en su versión de Arma. No, güey, es que esta es una obra de arte, güey. Un presupuesto de 5 millones. Y en 1954 recaudó 17.4 millones. Era su Avengers de la época, güey. Sí. Correcto. Y tiempo después en Estados Unidos recaudó otros 28 millones durante el tiempo. Y hay otra, pero esta es una serie, una película animada de 1973. Dura una hora. La dirige Jules Bass y Arthur Rankin Jr. Es de los Thundercats. Está bonita la sí, está chida. El póster está interesante. Sí, la recuerdo. Uh-huh. No, güey. Estamos ante mi libro favorito. Sí, no, es una joya. De toda la historia, güey. Que hay muchas personas que, si le dices Julio Verne, es lo primero que nombran. Es una historia fantástica. Yo nunca lo he terminado de leer, güey. No sé por qué. Ay, te odio. Pero nunca lo he terminado. Ese inicio fantástico de ese relato en aquellos entonces, historias de balleneros, de marinos, historias fantásticas y calenturientas de ese narval eléctrico que echaba pique cuanto barco de guerra le hiciera frente, y la expedición que se arma con esos naturalistas franceses y el canadiense al mando del arpón, extraordinario, ¿no? Cómo le hacen frente, cómo llegan los tres, unos de manera fortuita y los otros voluntaria, a esas planchas de acero del entonces desconocido Nautilus y son materialmente secuestrados, ¿no? Decía el Capitán Nemo, el que entra al Nautilus jamás lo vuelve a abandonar. Y todos esos cientos, miles de kilómetros recorridos, pasando una serie de aventuras o desventuras, según lo quieras ver, intentos de fuga, pero a la vez pasajes extraordinarios en la narrativa, ¿no? Desde cosas tan interesantes como los episodios de los pescadores de perlas, cómo abandonan el barco en esa acción que sugiere los primeros aqualungs o tanques de respiración fuera del buzo. ¿Cómo se le puede hacer? No que tú fueras autómata, pues, que no fueras autómata, no. ¿Cuál sería la palabra correcta? O sea, que no dependes de una manguera para poder avanzar, okay. ¿No? O sea, Autónomo es la palabra correcta. Yo que dije autómata. Ah, como estoy pendejo, güey. Bueno, en fin. ¿Y cómo asisten a esa ostra gigante, ¿no? Donde el capitán, tiempo con cierta frecuencia, iba metiendo un pedacito de materia para que se hiciera una perla gigante. Igualmente, como él, a pesar de despreciar a la humanidad, especialmente a la nación que más odia, que es la nación opresora de su pueblo, cómo le salva la vida luchando mano a mano contra un tiburón, cómo va a hacer cacería en sus bosques submarinos con rifles de balas eléctricos, sensacional. Pues, cómo olvidar, por supuesto, esa fragorosa lucha contra el calamar gigante o el pulpo gigante, cualquiera que sea su versión. Eso estaba esperando que llegara. Extraordinaria, güey. La manera de cómo lo plasmaron en la película hoy día, la verdad es que sigue siendo extraordinario. Con poca luz, sí, para que no se noten los cables, ¿verdad? Sí, sí. Pero se vale. Estamos hablando de efectos 100% prácticos. Es la del 54. Así es. Imagínate. Igualmente, ¿no? Ese Nautilus soberbio en su interior, elegantísimo, un aparato eléctrico. Incluso durante la novela, la narración de las cuestiones técnicas muy muy detalladas, también lo es la narración de todas las especies marinas que se van describiendo. Precisamente el lacayo del doctor Pierre Aronnax es un maniático de la clasificación de la vida animal, de la vida silvestre, en el caso marina, descubriendo a cada paso especies diferentes. Volviendo a los episodios de la novela, como también se menciona la Atlántida, ¿sí? En un lugar lleno de volcanes hundidos, donde ellos bajan, nomás ellos dos, el profesor y el comandante Nemo, y el profesor, ante la incapacidad o la incredulidad del momento, es inmediatamente resuelta por la palabra Atlántida, que el propio capitán escribe sobre una losa hundida, ¿no? Igualmente, detalles extraordinarios desde el punto de vista geográfico o de formación de nuestra tierra, en aquel túnel arábigo, donde él, por una cuestión de naturalista, el capitán Nemo anilla peces en el golfo, y se da cuenta que después, en el mar contrario, después del canal de Suez, encuentra los mismos peces, y él empieza a buscar un túnel que en teoría debe conectar los dos mares, puesto que desde el punto de vista terrestre no hay conexión tal. Entonces encuentra el túnel y se describe perfectamente ese recorrido, ¿no? También aquel fantástico encuentro con caníbales, ¿no? Que osan pisar en la superficie del submarino y son rechazados inmediatamente por un impulso eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico que los avienta de inmediato, ¿no? Es una serie de situaciones. La novela, digo, la he leído en varias sus presentaciones, en unas por cuestiones obvias, por el tipo de lector que tiene el libro, son menos descriptivas, son más cortitas, pero la que tengo ahí en la casa de mi mami, voy a sacar unas fotos a los libros, ahí viene, pero completita. Llega incluso a momentos a ser un poquito árida por lo que estoy platicando de la descripción de la cuestión de taxonómica, ¿no? De todas las especies. ¿Exceden los detalles? Sí, no, de repente dices, ay, güey, ya, porque yo soy contador, güey, entonces. Pero no, güey, la verdad es que me emociona muchísimo, ¿no? Esta foto para que te ayudes, güey. Es que tu frase, no tiene una fotita y que te sobre, güey. Sí, sobre. Digo, la verdad es que para no ser tan largo esto es extraordinario y aparte. El final, ¿no? También épico, y ese hecatombe donde él ya no puede más con ese estado de depresión porque toda su venganza es por su familia, ¿no? Se supone que los británicos eliminan a su familia, él siendo hindú, es su venganza, y de repente ya no puede más y lleva a su buque submarino a las aguas noruegas, donde está el Maelstrom, aquel es una especie de lavadora gigante, y él voluntariamente lleva su submarino para que sea tragado por este fantástico remolino, y es donde esos tres personajes escapan, ¿no? En el bote, como el bote salvavidas, y son recogidos por unos pescadores, y al final pueden lograr contar esta historia. Extraordinaria, güey. La verdad es que sí, no, quiero llorar, güey. Es una joya, güey. Joya. Y tiene aparte otras apariciones relevantes como en la Liga Extraordinaria. Ah, sí, no, se queda grabado. Me parece que es una representación muy digna de. Sí, no, y es uno de esos personajes que se convirtieron en ícono del periodo victoriano. O sea, se quedan de por vida ahí. Y en la película de La Esfera también hacen. ¿Qué te esperas de que te espera? hacen referencia a cuando el. El negro tiene una pesadilla y hace que ataquen ese hábitat, claro, submarino. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Sí, un calamar gigante, príncipe, que pone huevos y no sé qué tanto. El príncipe Dracar, así se llamaba su personaje, Dracar, ¿verdad? Sí. Sí, entonces es una historia fantástica, la verdad, y tiene muchos guiños, güey. En otras varias, pero. No, es una joya. Pues ya ahorita describiste bastante. Joya, sí. Luego, en las secuelas que no queremos, en 1870. Tenemos una que se llama Alrededor de la Luna. La loca aventura por el espacio interplanetario emprendida por los tres audaces pasajeros protagonistas de la novela De la Tierra a la Luna, que eran el solemne presidente del Gun Club, Barbie Kane, el capitán Nicholl y Michael Arden, pues tienen en Alrededor de la Luna su apasionante continuación. El formidable circo montañoso de Tycho, el insondable cráter de Platón, la cara oculta de la luna, son los maravillosos paisajes que aguardan a los intrépidos viajeros. Su destino, sin embargo, no es tan halagüeño, ya que tras fracasar su propósito de llegar a la superficie lunar, no parecen tener más alternativa que perderse para siempre en las profundidades del espacio o girar eternamente alrededor del astro nocturno. Julio Verne narra las aventuras de los pasajeros instalados dentro de una bala gigante que los lleva a la luna. Mientras que De la Tierra a la Luna se dedica a explicar minuciosamente cómo unos emprendedores planean y ejecutan todos los preparativos para un viaje hacia la Luna en una bala de cañón, en Alrededor de la Luna describe el transcurso de ese gran viaje. No mames, güey. No solo es la secuela, es la otra parte de la historia, güey. Entonces logra hacer algo que muy pocas veces podemos ver, por ejemplo, en el cine con las secuelas. No solamente contar una extensión sino que sea una parte misma de la historia original. Y aquí lo logra perfectamente. Luego, su octava novela, en 1871, Una ciudad flotante. Empezaba a meterse ya con el concepto de la navegación aérea. En el 72 se avienta una que se llama Los aventuras de tres rusos y tres ingleses en el África Austral. ¿Esa tú la leíste, Lima? Sí, fíjate que también es una novela llena de todo lo que has dicho anteriormente. Son aventuras, son problemas que resuelven de manera ventajosa, hay humor, sí, como no, y todo ese tipo de cuestiones de nacionalidad, tú lo acabas de decir, rusos, olvida, imagínate, o sea, bye. Pero creo que, si bien es cierto, no es de mis favoritas y es de las que leíste, bueno, una vez o quizá otra vez ahí cuando estaba castigado y no me dejaban salir a la calle. No es de mis favoritas, pero tiene el sello del maestrazo, ¿no? O sea, no podría yo decirte de alguna que ya sabes que es que esta no me gustó. Quizá lo más que así tengo así como que en medio en el cajón del olvido es el que comentábamos ahorita antes de empezar, del rayo verde, que yo cuando dije, no, el rayo verde, güey, este el rayo láser, cabrón. No, maestro, o sea, olvídate. Pero bueno, ahorita platicaremos de esta y esta, pues por supuesto no se queda atrás, ¿verdad? ¿De qué año es esta, dices? Esta es del 72. Del 800, ¿verdad? Sí, sí, sí. En 1961 hay una película que se llama Master of the World. Le pusieron el amo del mundo en México. He-Man. Se basa en esta historia de... Ah, mira. De, no es tal cual, pero tiene que ver. Lo interesante es que sale Charles Bronson. Vincent Price, dale. Y Henry Hull. El trapito de planchar dos. Sí. Este duró 1 hora 42 minutos. Y el argumento de esta película es que Charles Bronson madre a todos. No. Un científico y su equipo crean una nave para poder hacer la paz mundial. Aunque esto signifique tener que bombardear todos los lugares militares del mundo. Ah, que la chingada. Entonces, ponen el póster, es un dirigible, una ciudad, está interesante. Pero se basa en esta historia. En el 73 yo creo que viene la tercera historia más famosa de Julio Verne, que es La Vuelta al Mundo en 80 días. Claro. Que claro que para la época decir 80 días dar la vuelta al mundo era una mamada, güey. Era así como que no chingues, es como, no sé, darle la vuelta al mundo en 10 horas, güey. O sea. El protagonista de la historia es Phileas Fogg, un imperturbable aristócrata británico que apuesta con sus compañeros del club que es capaz de darle la vuelta al mundo en solo 80 días. El monto de la apuesta asciende a 20,000 libras, la mitad de su fortuna. En compañía de su criado Paper Pot, recién incorporado al trabajo, o sea, Cantinflas, por si vieron la película, el fabuloso viaje que le depara toda clase de aventuras a lo largo del mundo y multitud de obstáculos de los cuales se enfrenta. Entre ellos se incluye al señor Fix, un celoso inspector de policía que quiere encarcelarlo por creerle culpable de un monumental robo a un banco. Lo heroico y lo cómico se alternan en el libro. Son cómicas las aventuras con el policía que le sigue y la figura de su criado, Pase por Tut, heroicas las aventuras y las hazañas para superar las dificultades que se interponen con su propósito final. Paradójicamente, esta carrera prodigiosa alrededor de la Tierra, victoriosa conquista del espacio y del tiempo, es efectuada por el caballero inglés más flemático y acompasado que se puede imaginar. Publicada por entregas, el éxito de la novela fue tal que se llegaron a cruzar apuestas sobre Phileas Fogg. El hombre menos apresurado del mundo lograría llegar a la meta en tan breve tiempo. O sea, la gente literalmente apostaba por si el protagonista lo iba a lograr o no. Fue la primera quiniela de la historia, güey. Sí. Qué chido, ¿no? Sí, o sea. Tener esa visión de que la gente se. No sé cómo llamarlo. La gente se metió tanto con la historia, güey, que realmente exigían saber qué es lo que iba a suceder, güey. Me hace recordar mucho a esas historias del Flash Gordon, ¿te acuerdas de los cines? En donde se quedaba en continuación y la gente... Te quería hacer esa comparación. Realmente quería saber y esperaba... ¿Qué va a pasar? ¡Chan, chan, chan! ¡Logrará! Hubo un programa en el que decías que tuvieron que revivirlo, ¿no? Creo, a Flash Gordon. Ah, sí, porque ya lo querían matar. La gente, ni madre. Dijo, no, vámonos, va de vuelta. Me recordó esto. Este con su película de... Donde sale precisamente Cantinflas, ahí debes de traer el dato. Sí, 1956. Con 2 horas 55 minutos, bastante larga la pinche película. Sí, para la época, sí, no mames, güey. Era peor que El Señor de los Anillos. Lo que dijiste ahorita, haz de cuenta que así está el diálogo de la película. Tal cual como lo leíste, es la reseña que yo traigo. Nada más decía que en un pedacito que su devoto ballet, un recién llegado inmigrante latino que poseía inusuales habilidades que eran su mayor talento. Es que pues era Cantinflas. O sea, era Cantinflas, o sea, me llamó mucho la atención eso. Y, pues, sí, es Cantinflas, güey. Sí, no. Pero yo no recuerdo exactamente la película. ¿Cómo es la interacción de Cantinflas? Ahí tú más o menos si te acuerdas. Porque yo la verdad es tengo el lacayo, recuerdo. ¿No? Sí, Phineas Poc. Sí, es el gato, o sea. Es como el consejo. Pero le hablan inglés, ¿cómo interactúan? Para el maestro Peter Anonax en 20.000 leguas. Trae su. Pues es escudero, güey. Pero, por ejemplo, ¿cómo hablan? ¿Se le habla en inglés? ¿Le hablan en inglés? Sí, en inglés. Inglés macarrónico. Así como que, push the red button. Sí. Pues imagínatelo. No, por eso, porque no recuerdo, la verdad. No. ¿Alguna ¿No la vez te pareció verla? ¿Sí la viste? Sí. Pero sinceramente no tengo el recuerdo fresco. Sí, no, incluso muy laureado nuestro paisano en esa, sí, en esa intervención. Si mal no recuerdo, igual a lo mejor por ahí tienes el dato, ganó Oscar esa película. Sí. Algo tiene un premio. Sí. No me acuerdo en qué, de qué fue, pero si mal no recuerdo. En lo que encuentras ese dato, si es que sí, y no lo estamos inventando. En el 74 se avienta una novela llamada El País de las Pieles. Y no es porno, no está hablando de Ucrania. Saludos, Oscar. La compañía comercial de la Bahía de Hudson organiza un viaje al norte de Canadá con destino al Cabo Bathurst en el Océano Ártico. La expedición es dirigida por el teniente Jasper Hobson y lleva con ella a la distinguida señorita Paulina Barnett. Presunta señorita. Presunta. Entre puro güey. En el último momento. Esa sí es virgen en prisión, güey. Sí. Se une a la expedición el astrónomo Thomas Black, enviado a ser el observador más boreal del eclipse del siguiente año. Después de un largo recorrido, todo parece marchar bien para la expedición cuando aumenta la actividad volcánica y tiene lugar un fuerte terremoto. Al extremo del mar de Bering, en la última de las Aleutianas, la isla Beinik, era donde todo el personal del Fuerte Esperanza había tomado tierra después de haber recorrido más de 1800 millas desde la dispersión o desmoche de los hielos. Unos pescadores que acudieron en su auxilio acogieron hospitalariamente a los náufragos, sobre todo a la señorita Paulina. No tardaron el teniente Hobson y su gente en ponerse en relación con los ingleses, del continente que pertenecían a la compañía Hudson. Es aventura, 100% aventuras. El toque de... Tipo Revenant. Sí, y el toque científico de Verne aquí tenía que salir, porque pues no solamente bastaba, digo, si tienes el escenario, tienes el lugar, tienes un eclipse, tenía que mencionar algo, fuerzas de ciencia, y eso era una característica de él. En 1874, el mismo año, se avienta otra, La Isla Misteriosa. Híjole, también de mis favoritas, güey, no manches. Esta es otra de sus más destacadas novelas. Representa el cierre de la trilogía que forma junto con Los Hijos del Capitán Grant y 20.000 Leguas de Viaje Submarino al retomar y relatar Correcto. El destino de dos de sus personajes, Ayrton y el Capitán Nemo. Deudora del Robinson Crusoe de Defoe, tiene como protagonista al ingeniero Cyrus Smith, cuyos saberes técnicos y prácticos permiten que la sobrevivencia del grupo de personajes que llega accidentalmente a la isla se dé a cabo. ¿Yema? No, pues bueno, muy probablemente mi segunda favorita. No, yo creo que sí es mi segunda favorita, desplazando al tercer lugar a Dos Años de Vacaciones, de este autor, ¿no? Ese escape que tiene este grupo de personajes comandados por Cyrus Smith, ingeniero, tenía que ser, ¿verdad? Es que tenía que ser ingeniero, güey. Acompañado del marino Pencroff, es como de su ahijado Herbert, iba un corresponsal, un periodista, Gedeon Spilett, iba el criado. Otra vez el escudero, pues, de creo que era el señor Smith, un morenazo de fuego. ¿Cómo se llama? Nab, era el nombre del negro, tenía que ser un pinche perro. Topo, Tabo, Tub, que no me acuerdo cómo se pedía el güey. Escapan en un globo y un mal clima los avienta a esta isla de Tabor, que ellos al desconocer su nombre la bautizan con el nombre de su presidente de aquel momento, era la isla de Lincoln. Y gracias a este personaje, Cyrus Smith, van haciendo de esa isla, en teoría desierta, pues toda una mini ciudad, ¿no? Que, digo, gracias a los conocimientos técnicos, logran hacer una serie de adaptaciones, o no de inventos, ya estaban hechos, pero él los aplica y logran hacer su vida un poquito más cómoda. Y siempre rodeado del misterio, ¿no? Desde cómo se salva el ingeniero Ciro, que es el que cae del globo, al empezar a perder altura, cortan la canasta y se quedan solamente con el arnés y el globo. El ingeniero Ciro cae al mar igual que el perro. Sus demás compañeros logran salvarse y, de manera misteriosa, empezamos ya con el primer misterio de la isla, aparece horas después, el ingeniero y el perro a salvo en la playa, ¿no? De manera totalmente inexplicable. Y empiezan a suceder una serie de éxitos, ¿no? Empiezan a hacer una mini colonia. De repente un día se les aparece un cofre con armamento, con un sextante, con toda la tecnología que les faltaba a ellos, de manera totalmente sorprendente. Ellos lo acusan que es el vestigio de algún náufrago, pero bueno, casualmente venía todo lo que a ellos les hacía falta. Logran ellos desarrollar cuestiones como para hacer velas, para hacer fósforos, en base a los elementos naturales que ofrece la isla, de origen netamente volcánico. Incluso ahí es la presión de la misma, el origen volcánico. Es cuando llegan, por ejemplo, los piratas, ¿no? Que van a fondear a esa isla, a hacerse de agua. Son descubiertos. Pencroff, el marinero, sube al barco para ver cuáles son sus intenciones. Es descubierto y ahí se hacen de balazos en ese episodio de la novela. Y de manera misteriosa, en el momento más álgido para los colonos, el barco pirata explota. De manera obviamente inexplicable, es uno más de los misterios, y ellos ya empiezan a ver que ya son demasiados misterios, ¿no? Los piratas, algunos mueren, algunos quedan vivos en la isla, y son ellos habitan otra parte de la isla, empiezan a tratar de rehacerse, y de repente aparecen muertos con unas marcas extrañas en sus cuerpos de un proyectil desconocido para los colonos hasta ese momento. Y de esta manera se deshacen de ese cáncer que tenían ya en ese momento en la isla. Hay otro episodio donde el joven Harbert o Herbert, no tengo, a ver si alguien tiene el nombre correcto, cae preso de una fiebre, y obviamente, ¿sabes qué? Pues este güey se va a morir, porque no tenían la medicina adecuada, que era la quinina, el sulfato de quinina. Salen ellos a hacer una expedición, no recuerdo a qué, y cuando regresan, casualmente junto al lecho del joven enfermo, está una cajita de metal con la medicina que les hacía falta. Obviamente es indiscutible que la isla está habitada por alguien, o algunos no lo saben, y que han sido observados durante todo este tiempo, y no saben quién es, ¿no? Es ahí también donde después de otra serie de cuestiones fantásticas y de aventuras muy muy padres, ellos le van dando nombres a la isla según se van sucediendo las cosas. Es donde al final se revela la identidad de su misterioso gurú y espiritual. Siguiendo un cable, llegan a una caverna donde está el mismísimo Nautilus, ¿sí? Aquel narval eléctrico gigante de la leyenda de 20.000 leguas. Y ahí se revela la presencia del Capitán Nemo. El submarino en esa gruta secreta, bueno, escondida ante la vista de todos, está atrapado, ya no puede salir de la gruta, haber sido bloqueada parcialmente por el mismo efecto del volcán. La isla está siendo ya presa de tremendos temblores por la actividad volcánica, y el submarino desde hace tiempo ya no puede salir, quedó encerrado en esa gruta. Entonces el capitán, ya próximo a su muerte, es donde decide pues empezar a ayudarlos, ¿no? Donde es obvio que le queda un mucho de humanidad, y es donde él pues revela, ¿no? Ya ves que yo lo estuve ayudando, yo maté a los piratas, el barco pirata lo voló. Hay versiones que fue con un torpedo, hay versiones que dejó una especie de cabeza activa como una bala en el fondo y la chocó contra la base del barco y explotó. Digo, hay varias versiones. Y al final lo que él quiere es que dejen las puertas abiertas para que él muera con su submarino inundado, y les regala un cofrecito lleno, repleto de diamantes, ¿no? Finalmente para que se ayuden. O sea, para que se ayuden, sí, güey. Finalmente la isla explota y ellos logran salir adelante en una barcaza que está pues muy a la mano para este fin. Y estando alejados de esas rutas marinas de aquel entonces, pues obviamente ellos, utilizando la lógica del ingeniero y del marino Pencroft, saben perfectamente que es prácticamente imposible que los encuentren. Y no es sino hasta que al tiempo logran divisar al horizonte una vela, y es un barco de rescate. Se les hizo fantástico, ¿no? Ya ellos al borde de la muerte son recogidos por el barco, y resulta que el capitán Nemo les hizo un último favor. El capitán Nemo de alguna manera mandó mensajes, yo no recuerdo si los mandó en botella, no sé cómo le habrá hecho, no me acuerdo la verdad. Pero ese barco conocía la posición. Güey, les mando un WhatsApp. Es desde su face. ¿Que no viste mi face? ¡Cállese! Me cortan la inspiración, cabrón. Y el capitán en ese mensaje revelaba la posición de la isla de Tabor, y ahí relataba que estaban unos naufragios, no sé qué, para que fueran, los rescataran. Y pues bueno, ¿no? Fue la última caridad que les hizo. Ahí termina esta historia extraordinaria para mí, la segunda más padre después de 20.000 leguas de viaje submarino. La quiero leer otra vez, adelante, güey. Ya encontré el dato. Digo, me estoy saltando muchas cosas, ¿eh? O sea, no, fíjate. Claro. Ya encontré el dato de la vuelta al mundo en 80 días. ¿Qué dijiste que había? Pues para tú. ¿Algún Oscar? Un premio. Mejor película. ¿Qué volé? Mejor guion adaptado. Mejor fotografía. Mejor montaje. Mejor banda sonora. ¿Se los llevó? Todos sí, ganó. ¿Te acuerdas que? Sí, es que traía idea de que había ganado Oscar esa tuvo película. Nominación también de mejor director, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Sí, es que fue de esas grandes, épica, grandes películas de su época. Sí, y Cantinflas no le dieron el Globo de Oro por esta película. Qué bolé. Ahí está. Ahí nomás, al gasto. Para que se ayudara. En 1875 escribe otra novela llamada The Chancellor. The Chancellor es una novela de Julio Verne que narra el destino de los sobrevivientes del naufragio del barco llamado The Chancellor. Está narrado en forma de diario por J.R. Casaubon, uno de los sobrevivientes. La novela, que pertenece a esta serie de novelas de viajes extraordinarios de Verne, fue comenzada en 1870 y se publicó por primera vez en el 74 en forma de folleto, en una publicación tipo las novelas pop que habíamos estado comentando, que se llamaba Le Temps. Ya en el 75 se publicaría como un libro con ilustraciones de Edouard Riou. Cuando los pasajeros de The Chancellor descubren que su barco está ardiendo, aún no son capaces de imaginar los horrores que les aguardan. Verne, un gran admirador de Poe, pretendió escribir un relato de tal crueldad que a muchos recordará la narración de Arthur Gordon Pym. Le llevaré un volumen de a un realismo espantoso, le escribió a su editor. Creo que la balsa de la Medusa no ha producido nada tan terrible. Con el estilo cortado de su propio de un diario, uno de los náufragos va contando las torturas que padecen en una balsa perdida en el océano. Pero como es habitual en Verne, siempre hay personajes cuya abnegación, inocencia y heroísmo alcanzan límites insospechados. Digo, Verne no era alguien oscuro por naturaleza. Verne era una persona... Ah, perdón, en cuanto a su redacción. Exactamente. Mm. Por ejemplo, Poe te podía escribir... Iba caminando por una calle y te lo hace de una manera tan lúgubre, güey, que dices... Estás volteando para atrás, a ver qué viene, güey. O Lovecraft, por ejemplo. Una calle oscura, neblina, me persigue. Y dices, ya valió madre, güey. Verne, por más que quería, aunque sí lo hacía, no era su estilo. No, él no era una persona, te digo, oscura de personalidad. En su narrativa... Pues no. Entonces siempre tenía que tener algo que le diera cierta luz a esa trama. Y aquí, cuando hace una historia 100% de... No de terror, pero ni tampoco de suspenso, pero sí muy abrasiva, porque pues, son sobrevivientes que quedaron ahora sí que a su suerte en una balsa. Pues de todos modos tenía que haber alguien que fuera el heroico. Entonces, ahí va. 76. Miguel Strogoff. Este es el nombre de su protagonista, un capitán de los correos del zar Strogoff. Strogoff recibe el encargo de llevar un importante mensaje a la lejana ciudad de Irkutsk, cuya guarnición está amenazada por una revuelta de hordas tártaras hordas tártaras que son lideradas por un tal Iván Ogarev, ex oficial del zar, que quiere de ese modo vengarse de la degradación que ha sufrido. ¡Chan, chan, chan! Domina toda la aventura la figura del correo imperial, personificación del valor más temerario y de la devoción más absoluta. La historia es narrada con gran habilidad y un singular efectismo que hasta por su feliz conclusión conserva todo el interés avivado por la sugestión del ambiente casi bárbaro. Es como los viajes de Marco Polo, pero en el servicio postal, güey. ¿Cómo se llamaba la película que... El cartero? Ándale, pero bien hecha, güey. ¿Cómo la obra? Hay cuatro películas de esta historia. ¿Mm? Una de 1914. Era como cosaco, ¿no? Sí. Sí. Una de 1914 que se llama Michael Strogoff. Otra de 1926 que ahí se llama Miguel Strogoff. O El Correo del Zar. Otra de 1956, también Miguel Strogoff. Y otra de 1970, que esta nada más se llamaba Strogoff. De hecho, esta es una historia que fue muy, muy recurrente precisamente en el cine, porque estaba padre, no sé si estaba sí, chida. Está bien. Sí, para que se ayuden. Ándale. En el 77 hace otra novela llamada Las Indias Negras y en el 78 otra se llama Héctor Servadac. Pero es en el 78 donde se avienta una bastante interesante. Un capitán de 15 años. Esta arranca la historia en un puerto de Nueva Zelanda. La señora Weldon se embarca con su hijo Jack en un velero que habrá de llevarla a San Francisco, donde le espera a su marido, Amador. Durante la travesía, el capitán y toda la tripulación perece en el intento de dar caza a una ballena. El joven Dick Sand, de 15 años de edad, se hace cargo del barco con la ayuda de unos negros que habían salvado de un naufragio. Pese a las infernales maquinaciones del cocinero de a bordo, negro, que hace anclar adrede el velero en un país salvaje con la intención de vender como esclavos a la tripulación y a los pasajeros, el capitán de 15 años consigue conducir a su patria, a la señora Weldon y a su hijo. ¡Chan, chan! Es como los Goonies de esa época, güey. Una onda así. Incluso yo la recuerdo con un título fantástico en cuanto a la colección de novelitas bien ligeras que incluiría este fascículo, te has de acordar perfectamente de ellas: Joyas Literarias Juveniles. Esas revistitas tamaño carta, probablemente un poquito más arriba de tamaño carta, donde en 36 páginas, o un poquito más quizá, te contaban toda la historia, novelas, ¿no?, de todo ese tipo. Sí. El Corsario Negro, Miguel Strogoff, 20.000 Leguas, de un chorro de Robinson Crusoe, por supuesto. Yo ahí leí por primera vez Robinson Crusoe. Ahí está, sabes perfectamente que estoy hablando. ¿Te tocaron a ti, Isaac? Tengo una anécdota de ese libro en especial. No sé si recuerden que hace unos años, en los puestitos de revistas que había, sobre todo el que estaba donde antes era Mueblería Central, que ahorita es Sears. Mm. Ah, sí, en la esquina. En la esquina, ya ves que había un pilar, sí, y portátil. Había como un zaguancito. Y ahí vendían revistas. Ahí era muy frecuente que íbamos a comprar revistas. Mi mamá nos llevaba, a mi hermano y a mí. Y había una, no recuerdo el nombre de la revista ni nada, pero siempre traían cosas extras. Y esta revista en especial traía libros. Y fue el primer libro que tuve, es el del capitán, un capitán de 15 años. Y en un cambio de casa se me perdió el pinche libro. Y fue en esos días. Pero recuerdo en especial ese libro, porque tuve ese, el de Marco Polo. Y el de Robinson Crusoe, los pude comprar. Se supone que llegaban, iban a ser 60 libros o no sé cuántos. Ya ves cómo llegaban, son ediciones españolas. No llegaba nada. O eran ediciones españolas. Completo. Que a veces también traen juguetitos o cosas así. Ah, cómo da coraje eso. Nunca llegaban completas, maldita sea. Sí, pero esos fascículos de joyas literarias juveniles era un acceso sumamente fácil para nosotros de aquella época. Ochentero, 100%. A este tipo de obra, ¿no? Sí, ¿no? Padrísimos, güey. Y además estaban bien hechos. Por ahí los debo tener, alguno que otro. A ver si lo encuentras. Sí, o sea, era mi carnal, güey. En 1879 viene una novela que es bastante peculiar porque salta del escenario habitual en el que Verne escribía. Y era Las tribulaciones de un chino en China. Digo, el título es hasta simpático, es así como que, chinga, a ver, ¿cómo dice que dijo? Como Little Troubles in... Little China. No, Big Troubles in Little China. China, sí, ¿verdad? Sí. Kim Fo vive en Shanghái y es acusado por su buen amigo Wang de no haber tenido disgustos en su vida, como para llegar a apreciar lo que es la verdadera felicidad. Cuando Kim Fo recibe la noticia de que su fortuna está perdida, ¡no! Dispone la apertura de una póliza para asegurar su vida, la cual sería cobrada si él muriera, obvio, aún en caso de suicidio. Kim Fo planea su propia muerte, que no puede llevar a feliz término, por tanto contrata a su amigo Wang para hacerlo. El amigo desaparece y Kim Fo comienza a sentirse más disgustado, sobre todo cuando le informan que su fortuna puede ser salvada. ¡Pendejo! Entonces comienza a viajar por toda China, esperando evitar ser asesinado antes de que el contrato expire. Esta es cómica, güey. Sí, de hecho hicieron una película de esta historia en Francia. El título está en chino, no lo puedo... En chino, pendejo, en francés y no lo puedo leer. En 1965. Y lo que acabas de decir, haz de cuenta, la pasaron... Como que dice, lo transcribieron al cine. Ese mismo año se vio otra llamada Los 500 millones de la Begón. Pero no es hasta el 80 donde hay una que llama la atención. La casa de vapor. El ingeniero Banks presenta un raro invento, una máquina rodante de vapor con forma de elefante con la que recorre el territorio del norte de la India. El ingeniero Banks invita al coronel Munro, al capitán Hood y al francés McClure a acompañarlo a conocer el norte de la India en un raro y fascinante vehículo con forma de animal, en este caso pues el elefante, movido por vapor, una suerte precursora del tanque. Después de muchas aventuras, se empiezan a revelar que el coronel Munro guarda muchos secretos y planes para los viajeros. Al mismo tiempo que Nana Sahib, un dirigente de la rebelión de los cipayos de 1857, parece regresar buscando venganza 10 años después. En mayo del 67, un grupo de hombres realiza una larga expedición por la India en un fantástico medio de transporte. Un viaje inolvidable, lleno de los peligros y misterios propios de los libros de Jules Verne, que los lleva desde Calcuta a las laderas del Himalaya. ¡Es genial! Esta la platiqué. ¿En cuál episodio? No sé, pero sí me acordaba que la habías platicado en algo, güey. Ya hace un ratote. Sí. Ay, güey, no me acuerdo. No me acuerdo si en la de vehículos. ¿Frikis? No, o en cuál sería. Sí, ha de ser en esa. Sí, como que es como un tren, como un elefante mecánico que trabaja a base de vapor y hace un recorrido por la India o por África, algo así muy exuberante. Yo recuerdo aquellas, digo, no es ni siquiera por la zona ni nada, pero aquellas narraciones de esa exuberancia vegetal en las historias de Sandokan, era algo muy, muy, muy del tipo, ¿no? Incluso... tiene reminiscencias de esos recorridos que te digo, no son también así como por el territorio, pero donde vas en la India, en esos elefantes enormes de orejas cortas, viendo así la maleza y los tigres allá abajo, así algo fastuoso, ¿no? Se me hacía muy glamoroso el asunto ese de la máquina de vapor. Incluso también me trae a cuenta y a colación lo que hace poquito platicamos de la película de John Carter. Uh-huh. Ya ves que había dos tribus marcianas, ¿no? Los malos, unos eran los Barzun y los otros eran los, quién sabe qué, los... eran el equipo rojo, pues, los malos. Su ciudad trabajaba, digo, no idéntico, pero sí era una ciudad que caminaba por medios motrices, ¿sí? Entonces tenía como unas, no me acuerdo cómo, unas patas, no me acuerdo cómo caminaba. Pero así ahorita platicando de eso de la máquina de vapor, tiene una reminiscencia de esa ciudad marciana que no estaba clavada en el suelo, sino que caminaba por una fuerza motriz propia, se desplazaba a gusto del comandante de la ciudad. Y esta máquina de vapor, pues tenía también ese tipo de aspectos, ¿no? De una cuestión fantástica, apoyada en una tecnología. Ya está imitada la máquina de vapor, ya estaba Revolución Francesa y todo, sí, eso. Sí, ya. Ya, ¿verdad? Entonces, pero él da el salto, ¿no? A esta cuestión casi rozando la fantástico, pero apoyada en cuestiones científicas. Pensar en otras, ¿no?, aplicaciones, ¿no? Sí, así es. Sensacional, ¿eh? En el 80 se avienta otra que se llama La Jangada. Pero en el 82 viene, sí, una muy interesante. Y que ahorita Gima mencionó, de hecho. El Rayo Verde. ¡Ay, te odio, cabrón! Se relata la difícil búsqueda de un fenómeno óptico, el Rayo Verde, que puede verse en ciertas condiciones en el momento en el que el sol desaparece en el horizonte del mar por parte de Sam y Steve Melville para tratar de casar a su sobrina Elena Campbell con el tipo llamado Aristobulus Urciclos, ya que dice la leyenda que dos personas que lo vean a la vez quedarán automáticamente enamoradas a la luz una de la otra. Es un momento mágico, cómico musical, en que dos personas descubren el amor a la vez. A la búsqueda se une el pintor Oliver Sinclair. Ay, cabrón. Yo a esto le pondría un resumen, como a veces le pongo en el chat ahí del grupo, una regaderita y una dona. O sea, no, cabrón. O sea, qué aberrante. La neta, güey, que yo cuando... Ñoñeó, pero cuando, mal plan, sí, yo, wey, cuando vi ahí en el libro que seguía el rayo verde, la neta yo sí pensé que era el rayo láser. Porque pues este güey, dije, pues es un visionario del futuro y la madre, él ya sabe qué pedo. Dije, pues me la voy a echar. Y bueno, ¿a qué horas? Con esa ansia de llevarme unas 15 páginas para adelante, güey. Ya para llegar a lo chido, que jamás llegó, güey. Y quiero platicarte que en algún, no recuerdo exactamente, pero en algún momento de esas que vas a la playa, alguien de mis acompañantes, todos ellos caballeros, cuando íbamos todos puros hombres a la playa, alguien dijo, papucho, que exactamente en el punto de donde el sol se oculta, a él le pareció ver que en vez del tradicional rayo luminoso amarillo naranjiento, él lo vio de color verde azulado. Uh-huh. Sí. Que solamente ocurre, dicen, en ciertas partes del mundo, con ciertas condiciones climatológicas. Y yo dije, ah, chinga. Claro que voy a traer el antecedente y el soporte de esta historia. Dije, no puede ser. Nomás que no me le acerque, no se vayan a morir. No se enamore de mí. Sí, güey. Nalgas a la pared, señores. Sí. No. Pero sí me acuerdo que lo mencionó. No recuerdo quién, pero sí me acuerdo que lo mencionó. Dije, ah, perro, este güey sí lo vio, güey. Aléjate. No nos vaya a ver cara a esto, nosotros, de quién sabe qué. En Piratas del Caribe hacen referencia a eso cuando el barco de Davy Jones, ¿no? Sí. Sí. De hecho, exactamente. El fenómeno óptico, sí, se produce bajo ciertas condiciones atmosféricas particulares. Cuando el sol se esconde tras de una superficie muy llana, por ejemplo, el mar, también se puede hacer en el desierto, y sus últimos rayos quedan muy refractados por la baja atmósfera, de tal manera que solo llegan hasta el ojo del observador los colores amarillo y verde. Entonces se aprecia como un destello amarillo verdoso junto con al instante en que se oculta. En ese momento es Hey. Entonces tienes que estar muy, muy cazándolo el detalle, ¿no? Y aparte de que se mezclen todas las condiciones atmosféricas y obviamente de paisaje, uh-huh, para que esto suceda. Exacto. O sea, no sucede todos los días. Por no, favor. Ese eviten... fenómeno se puede documentar. Sí, por sí, supuesto. Con películas, claro, sí, sí lo puedes, claro, ver sin. Habría problema. Que ver si existe alguna grabación. No. Eviten subir esas azoteas, por favor, no vayan pinches, sí, nacos, güey. No, no, no. Ya mañana hay los pinches millennials ahí arriba, güey, ¿por qué no sale, güey? No, ya sabe, me imagino, güey, en fin. Adelante, güey. Del. En el 82, Escuela de Robinson. Ah, también. En el 83, Caraván el Testarudo. 83, El Archipiélago en Llamas. 84, La Estrella del Sur. 85, Matías Sandorf. 86, Robur el Conquistador. 86, Un Billete de Lotería. 87, Norte contra Sur. 87, El Camino de Francia. Estas son novelas cortas, no... Iba a decir no muy importantes, pero en realidad no es que no sean muy importantes. No, o sea, no tienen la relevancia de otras. Exactamente. Pero no dejan de ser importantes. Exacto. Simplemente tienen otro contexto, otras temáticas, o ya son, a lo mejor son un poco más sencillas en sus tramas, no son tan elaboradas o trascendentes como otras. Por ejemplo, una de esas que son, de esas como que desdeñadas, pero bastante interesante, Dos Años de Vacaciones. De 1888. Y en tercer lugar, esta novela es de sus menos reconocidas. Si bien es posterior al gran éxito de Dafoe, de Robinson Crusoe, esta novela está orientada, como dice el mismo Verne en su prólogo, a los niños de entre 13 y 15 años. 15 jóvenes de diferentes nacionalidades y con edades que oscilan entre los 8 y los 13 naufragan. Y luego de una terrible tormenta, son lanzados a una isla abandonada en el Océano Pacífico. Ya en la isla, los muchachos deberán de aprender a sobrevivir, a organizarse, y en este empeño son liderados por Bryant, un joven francés. Híjole, no, pues bueno, esta sí para mí es mi tercer lugar. Está ahí en el... ¿A ese en pelo? ¿Eh? ¿A ese pelo? Sí, güey, es que... La verdad es que... De alguna manera, esto necesariamente, en mi caso y seguramente en algunos otros, nos orilla a esa no muy lejana niñez, donde tu pandilla de amigos hace algo, digo, de manera más urbana, ¿no? Si quieres, pero donde empieza a haber una estructura político-social. Como el Señor de las Moscas. De cómo se... Sí, exactamente. Exactamente eso iba. De ahí viene. De cómo se escalonan los estratos en cuanto al poder físico, el poder intelectual y lo que... algunos con lo que a lo mejor nacemos, que es el don del mando, ¿verdad? Es correcto. Muy interesante el episodio este de los alumnos del colegio de Sherman, que ellos son de Auckland, de Nueva Zelanda. Donde por una... Bueno, a mitad de la novela se sabe que el hermano menor del francés Brian es el que desata el cabo que une o que amarra el barco con el muelle. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! Se las había olvidado esa, ¿verdad? Bien aplicada, bien aplicada. Sí. Excelente intervención la tuya, güey. Ya ves que te cuesta. Y el barco se zafa y se lo lleva una tormenta y son huéspedes de esta isla también desierta que ellos bautizan como la isla Sherman, que es el nombre de su colegio. Hay algunas versiones que le ponen el nombre en español, que es el Cumbres. Pues una mamada de eso, aberrante, pero bueno, prefiero yo recordarla con el nombre del colegio. Y es donde está muy dividida la cuestión social, ¿no? O sea, el norteamericano que es Gordon, que es el primer gobernador de la isla, o el primer jefe, y luego vienen los franceses, Brian y creo Santiago, su hermano, aquí, sí, Santiago, y después vienen los ingleses, el malévolo de ellos que es Donifan, que es así como un aristócrata que, olvídate, tú no puedes ni tocar ni verme, yo no voy a trabajar y tú sí. Y tenían su grumete, el grumete del barco era Moco, negrito. Este Donifan, el inglés aristócrata, quería cargarle por cuestiones raciales, obviamente. No así los dos gobernadores iniciales, que era Brian y Gordon, norteamericano y francés respectivamente, donde ellos estaban acostumbrados a tratar con gente de la raza de este color, y no tenían ese tipo de cuestiones racistas, ¿no? Esta micro sociedad, donde hay unos, pues digo, como dice Jorge, unos son muy muy jóvenes, casi unos niños, y creo que el más grande tenía 15, 16 años, empiezan a organizarse en ese estrato social y de poder, donde unos son más afines a otros en cuanto al mando, y tratan de hacer pues una vida social y tratar de salir adelante en esa isla, donde prácticamente están a merced de la naturaleza, ¿no? Obviamente tienen algunos elementos que salvaron de su barco, el Slowgy. Incluso también tienen un perro que se llama, por aquí tenía el nombre de los, Fan, se llama Fan, era el perro del norteamericano. Y aquí tengo los nombres de todos, porque hicieron muchos, fíjate, Gordon, el norteamericano, y luego Don y Fan, que era el malilla, Brian, el francés, y Santiago, su hermano, y luego todos los demás, los chiquillos, que era Cross, Baxter, Webb, Wilcox, Garnett, Service, Jenkins, Iverson, Doll, Costar, y el negrito Moco, y su mendigo perro, ¿verdad? Y digo, finalmente, después de una serie de aventuras y de contratiempos, de enfermedades, también son visitados por los piratas, y casualmente la gente que es quitada del mando de ese barco, que es el primer oficial y una dama, se unen a estos niños. Era el contramaestre Evans y la señorita Kate. Ayudan a deshacerse de los piratas, luego son rescatados, y al final incluso la señorita Kate es peleada por algunas de las familias de los niños para que se quede como pues la dama de llaves o dama de compañía, no sé cómo le podríamos llamar, pero bueno, no, para mí es un ejemplo de los enanos. Sí, como dice Jorge, no, es una alegoría al Señor de las Moscas, donde realmente ante esa edad tan poco experimentada, con tan poco criterio, pues tratan de hacerse del poder de la mini comunidad, y cómo pues logran salir adelante, ¿no? Con el don de mando, con la igualdad de raza, la igualdad de posición social, en un mundo donde las reglas no existen, ¿no? Entonces, digo, se me hace padrísima esta historia. Imagínense, como su nombre lo dice, 2 años de vacaciones. Imagínate, sensacional, ¿no? Yo quisiera al menos 2 semanas. Anda, güey, hazme la buena, güey. Este pinche fin de semana fue la gloria, güey. La gloria eres tú. Hay un par de películas animadas japonesas. El chiste está en que el nombre está en japonés. Hitomi no Naka no Shounen Yugo Shounen Hyouruki. Sí, le entendí. Oye, qué buen japonés sí. Te traes, cabrón. Casi le entiendo. Estuve estudiando toda la semana. Es que yo soy más de la capital y estudias de Kioto, más provinciano. Una de 1982 y otra de 1987. Las dos hablan de exactamente lo que tú acabas de narrar. Sí, incluso fíjate que ahorita que dices caricaturas. Interesante. Recuerdo perfectamente que para el brinco de siglo. Lo recuerdo muy bien. No sé si lo traigas ahí anotado, alguien lo traiga anotado. Brincando el siglo, una vez que ganó Fox del 2000. Ah. Año 2000. Durante el primer año del 2000, 2001, quizá 2002, en la Cineteca, aquí en Durango, hubo un especial de Julio Verne, y había una cajita de DVDs de originales, por cierto, y ahí en la Cineteca hubo un ciclo diario de una obra de Verne por día. No mames, en caricatura. Son caricaturas que duran máximo una hora, menos de una hora. Uh-huh. Y estaba esa que dijiste del nombre raro, que yo no la conocía, la de, ay, güey, no, acabas de decir de las 5 o 6 que nombraste. Creo que era la primera o la segunda, un nombre medio raro. Escuela de Robinson. No. Que era Van el Testarudo. No. El Archipiélago en Llamas, La Estrella del Sur, Matías Sandorf, Robur el Conquistador, Un Billete de Lotería, Norte contra Sur y El Camino de Francia. No, entonces era más para atrás, me equivoqué. Estaba 5 semanas en globo. Los 500 millones de la Begún. No. Era de las que no conté, ¿verdad? Sí, Héctor, un hombre raro, dice Héctor, él. Héctor Cervardac. El quién sabe qué. Las Indias Negras. ¿El qué? No. No, no, es un hombre como... No sé ni qué significa, güey. No, no sé. Ay, ahorita la mencionaste. Digo, de las que yo me acuerdo que asistí, 5 semanas en globo, Viaje al Centro de la Tierra. ¿La Yangada? Esa. Estaba esa no la vi. Ay, güey. Se me va la memoria, güey. No sé, eran 5 o 6 películas animadas. Me acuerdo que digo, preguntando ahí porque el que regenteaba la Cineteca era amigo. Era una... En la caja de discos decía que era una colaboración francesa con Bélgica. Canales de televisión como Canal 3 o Canal Español, de esas. No era una colaboración. Eran adaptaciones de menos de una hora, obviamente resumida la historia, con algunos cambios que yo no recordaba en la lectura de la obra original, pero finalmente muy ilustrativas. Incluso ahorita que la estoy recordando, como que vale la pena, por ejemplo en mi caso, sentarme con Marianilla y digo, como recuerdo que están así simpáticas, pues verlas y más o menos tratar de en ese contexto aterrizar este tipo de literatura para niños. Esto más bien es para niños, ¿sí? Sí. Están las descripciones, son ñoñitas y no hay mucha sangre ni nada de eso, sino que más bien son muy, muy ligeras. Déjame ver si aquí ahorita encuentro el dato para que lo... ¿No la tienes ahí, no? ¿No? Para comentarlo con un poquito más de... Se llama Las Aventuras de... O Las Aventuras de Julio Verne, pero son en caricatura. Son del 2000 al 2002, seguramente ahí las vas a encontrar. Adelante. Bueno, lo que lo encuentran... En el 88 viene una novela que se llama Una Familia Sin Nombre. Esta historia se desarrolla en una de las provincias francófonas de Canadá. Dos hijos de un infame traidor canadiense luchan contra el yugo inglés en un esfuerzo por expiar la traición de su padre. ¡Tan, chan, chan! Me acordé por alguna razón de los que le van a la América. Pronto, Juan Sin Nombre, que es como se hace llamar uno de ellos, comienza su titánica lucha contra los opresores y es reconocido en todo el territorio por su gran valor. Es una historia llena de emociones con un final inesperado en el que Verne no pudo cambiar el final de la historia. 89, El secreto de Maston. 90, César Cascabel. La familia Cascabel, después de haber hecho las delicias de los estadounidenses con su espectáculo durante muchos años, deciden regresar a su Francia natal, partiendo de Sacramento. Sin embargo, al emprender el viaje son robados sus ahorros, por lo que se ven obligados a regresar a través de Alaska, a fin de cruzar el estrecho de Bering y ahorrarse el precio del viaje en barco. A partir de Sacramento rumbo a Nueva York, pues, sufren su asalto y en el camino, al pasar por Alaska, recibirán dos adiciones más, el explorador ruso Serge y la india Kijet, justo cuando Serge acaba de ser atacado por malhechores que han matado a su ayudante. La joven india se gana el aprecio de la familia y es adoptada por Serge, al mismo tiempo que el joven Jin se enamora de ella. Al pasar por el estrecho de Bering, la casa rodante sufre una desgracia. O sea, a estos güeyes les va de la chingada como sea, güey. Sí, es... Ay, cabrón. Es aventura, pero... Como que quiso hacer una historia ya más... No madura, sino más negativa, si quieres verlo desde esa manera. Pero como que no le salió muy bien. O sea, le sale su ñoño interno, güey. No lo puede negar. 91, Mistress Brankane. Pero luego viene ahora sí como que su intento por una película, ándale, güey. Bueno, su intento por una historia realmente de terror. Ya ven que pues hasta ahorita había estado haciendo como que intentos de una u otra. Y viene en el 92 una que mencionó Carlos antes de que se tuviera que volver a ir. El Castillo de los Cárpatos. Se trata de una obra fantástica alejada de la temática científica de Verne. Tampoco tiene que ver con sus viajes extraordinarios. Ni tampoco es ñoña. En ella se ven algunos autores de... En ella ven algunos de los autores una de las más románticas historias vampíricas de la literatura. Y nótese que dije que no es ñoña, porque hay diferencia entre ser una historia romántica y ser ñoña. El género es diferente. En las profundidades de Transilvania, en una comunidad aislada y supersticiosa, la inesperada aparición de humo en la torre de un castillo abandonado sugiere la presencia diabólica. Un valiente guardabosques y un médico algo cobarde se aventuran a explorar el castillo y son rechazados por fuerzas extrañas y pavorosas. Por su parte, un joven conde Balaco, que ha perdido a su amada, la célebre cantante Stila, que murió en el escenario, cree oír su voz en las inmediaciones del recinto. Verne combina esta extraña para él novela con el racionalismo, el humor sardónico, la crítica de la superstición y la leyenda con una paradójica y casi surrealista exaltación al amor fluo. ¿Esa no la leíste? No la recuerdo, güey. Igual a lo mejor porque eras niño en esa colección no venía, güey. Igual, ¿eh? Ay, en el 93 viene otra novela que se llama Claudio von Bernac, que es un tipo que es enviado por el periódico El Siglo XX a hacer el viaje de Tiflis a Pekín con la intención de compartir sus impresiones del viaje. Primero atraviesa en barco el Mar Negro para continuar su viaje por el Gran Transatlántico hacia Pekín. Durante el viaje va anotando en su libreta los detalles que le ocurren a diversos personajes siempre y cuando su destino final sea Pekín. Pues simplemente va narrando toda la historia. Es un documental. Sí, no hay más que decirle de ella. Ahora, 93, Aventuras de un Niño Irlandés. 94, Maravillosas Aventuras de Auntie Fer. 95, La Isla de Hélice. 96, Ante la Bandera. Ah, chis, ¿cuál es, güey? ¿Esa no te suena? No. El ingeniero francés Thomas Roch inventa un arma de destrucción masiva a la que denomina Fulgurador Roch e intenta venderla a las naciones del mundo. Al pedir un precio demasiado alto, ningún país compra su bomba y el inventor cae en la locura y es internado en la Healthful House, especie de instituto psiquiátrico. Ahí es espiado por otro ingeniero francés, Simon Hart, quien espera develar el secreto del invento. Pasado un tiempo, ambos son secuestrados por el pirata malayo Kerkerraj, quien dirige una banda internacional de piratas y lleva a los ingenieros a su base secreta en el Caribe, la isla Caliza Backup, que hacen pasar por un volcán quemando restos de algas. Finalmente, Thomas Roch crea su fulgurador y lo utiliza para repeler a las fuerzas de la Marina de Guerra de varios países que atacan la isla de los piratas. Pero, al reconocer la bandera de su país en uno de los barcos, utiliza su arma para destruir la isla, a los piratas, a su invento y a sí mismo. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. No, me acuerdo. Del 96 a 1905... vienen una serie de novelas llamadas Los viajes de Clovis d'Ardentor, La Esfinge de los Hielos, El soberbio Orinoco, El testamento de un excéntrico, Segunda Patria, El pueblo aéreo, Las historias de Juan María Cavidolín, Los hermanos Clip, Los piratas de Halifax, Un drama en Livonia, Dueño del mundo y su última novela, La invasión del mar. Como pueden ver, la obra de Verne siempre involucra varios elementos. Primero, pues, lo mencionamos, su amor al mar. Casi siempre presente. Sí. Un gran positivismo en sus personajes, aun a pesar de sufrir problemas y situaciones impensables. Lo quisieron matar, güey. Su sobrino. Lo quiso disingar. Y siempre encontraba una manera de explicar, mencionar, difundir la ciencia y cómo ésta podía, con el conocimiento adecuado, salvar la situación. Verne era un gran tipo, conservador si quieres verlo, pero su mente era libre. Y es por eso que lo recordamos tanto. ¿Quieres agregar algo? No, de películas, ahí quedé. Muchas Había otras que estaban basadas en las mismas historias, pero la verdad no me parecieron tan relevantes como las que entonaban bien la el nombre o se enfocaban totalmente en la obra. Es muy interesante ver cómo un artista, un autor puede llegar a inspirar a tantas personas a hacer todo esto. Simplemente hay algunos científicos de la NASA que fueron inspirados por Julio Verne para continuar o para hacer el desarrollo de esas naves que o de esos cohetes que él proponía o de esas cosas que él proponía. Y pues es muy muy interesante e inspirador ver todo lo que una persona puede lograr, ¿no? Muy muy padre. Bueno, ya, agregándole un poquito más de aderezo a este asunto, algo que también por lo que me llama poderosamente la atención este personaje, aparte de todo lo que dijimos, es esa permanente hasta hoy día suspicacia de que perteneció a órdenes secretas o a logias secretas como los masones, los francmasones, los rosacruces o esa secta de la niebla, todas ellas secretas, todas ellas en su momento duramente criticadas, incluso eso que decía ahorita de que su sobrino lo quiso, lo quiso matar, lo hirió nada más en una pierna. Atentó contra él. Por eso quedó con esa cojera que estaba mencionada en su biografía, cojera permanente. Una de las versiones, y que también viene siendo una cuestión de oscurantismo ahí, de grilla, es que lo quiso matar precisamente por pertenecer a una de estas o a varias de estas logias o sectas secretas. Incluso se menciona que inmediatamente de que pues se salvó de la balacera, inmediatamente quemó mucho material Julio Verne de lo que tenía ya avanzado o cosas que ya tenía escritas. Se desconoce si era obra o si eran datos secretos, ocultos, qué sé yo, no se sabe. Todo esto es son decires, son suspicacias. Realmente no encuentro un dato que diga la neta sí hizo esto, porque te digo, pues no sé, pues era secreto, entonces imagínate, ¿no? Sí. Son meramente suposiciones, pero de todas maneras el tener estos lazos masónicos de alguna u otra manera, para mí lo convierte en un personaje todavía mucho más interesante. Como consecuencia, desde mi punto muy particular de ver las cosas, más brillante. Y bueno, no creo que seguramente algún día sabremos si realmente era un viajero del futuro o no. Adelante, no, Rototanos. En verdad, como comenzamos, les invitamos a que busquen en su casa, porque es muy, muy, muy probable que sí tengan novelas de Julio Verne por ahí arrojadas, arrumbadas. Hubo un gran boom de su publicación a principios de los 80s y también en los 70s de sus historias, y son pilar fundamental de la ciencia ficción. Antes de que llegara el internet, güey. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son un pilar fundamental. A lo mejor hay muchas películas que no están basadas a lo mejor directamente o adaptadas de la obra de Verne, pero sí toman elementos. Y funcionó como un gran inspirador para generaciones subsecuentes. Entonces, la importancia de Verne no puede ser dejada o hecha de menos. Al contrario, es uno de los grandes autores. Y maestrazo. Sí, sí, no. Y además, escribía muy padre, güey. O sea, sí tiene una manera muy sencilla de explicar y te divierten sus novelas, ¿no? Hasta las ñoñas te divertían. Hasta eso, güey, hay sí. que reconocerlo. Sí, güey. Sí, sí, sí, hasta esas te divertían, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que les haya gustado nuestro episodio de esta semana. Y nada más para terminar un par de detallitos rápidos y aclaraciones. No solamente yo escribo en la página de Facebook del Friki Podcast. Luego me están ahí alegando a mí y yo, no. No, luego dejan mensajes y me alegan a mí. Yo así como que a veces que en días ni me meto, a veces porque usan la chamba y así hoy como día, que... ¿verdad? Que ya no estás todo el día ahí. Sí, entonces de repente veo que están alegando. No, de hecho todos tenemos el mismo acceso y todos estamos ahí escribiendo. Tétanos, ¿por qué nos has abandonado? Sí. Entonces Chale, mani. Sí, no soy desquite ni saquen sus tramas conmigo. Sí, Ayotzinapa, somos 8 los que escribimos ahí, entonces no estén fregando. Igual en Twitter también Pablo también está escribiendo constantemente ahí en la cuenta, entonces no estén fregando, no soy yo. Estén chingando. Sí, tranquilícense. La otra que se nos pasó desde la semana pasada, notamos que algunos de ustedes nos empezaron a decir que en episodios pasados, cuando entraban a la página de frikipodcast.net, querían escuchar ciertos episodios de Abijitos y les aparecía no el episodio que decías que era, sino el último episodio. El más reciente. El más reciente. El problema es que Stitcher, por alguna razón, porque lo estuvimos monitoreando, tanto Isaac como yo estuvimos checando eso, dijimos, es que pedo. Stitcher algo cambió en su player. Entonces, antes sí te ponía el episodio de ese que decía, ¿no? Por ejemplo, el que era del día. Por ejemplo, el de Hombres Lobo, ¿no? Y era ese. Saludos, Gima. Y y por alguna razón algo cambió en su player y ahora ya no, te pone el último. Entonces vamos a tener que hacer un cambio en el player de iVox, que ese sí lo conserva directamente con el episodio que esté citando. Entonces, para aquellos que nos escuchan en Stitcher, pues ya mejor vayan cambiándose de plataforma. Sí, vayan usando iVox, porque pues sí, ese problema nos dio y pues no queda fuera de nuestras manos. Entonces, ¿sabes quién usa los del marcianito o qué? No, el que sea. Entonces, pues, ni modo, están avisados. Sin llorar. Entonces, pues bueno, les recordamos que sus comentarios del episodio ya están publicados para que estén el jueves. Ahora sí ya los dejé. Y y pues, comentarios finales. ¿Ya? No, pues ya. ¿Ya? No, pues ya es todo. Okay, pues Carlos tuvo que ir a hacer corte de caja. Sí. Igual lo despedimos. Entonces, esta hizo noche. El esfuerzo de venir. Sí. Y nomás habló una vez y ya se fue otra vez. Sí. Sin llorar. Bueno, pues esta noche nos encontramos. Isaac Márquez. Yimanauta. Y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Se bañan. Porque hasta acá huelen.